And now for something completely... Motherfucker! There has been an awakening. Have you felt it? Episodio 58. Si hay algo peor que un elfo, es tener un kilo de él dentro. Matutino. No estoy acostumbrado a grabar por la mañana, no soy persona. Bienvenidos al episodio matutino, episodio 58 de Unknown for Something Completely Motherfucker. Yo soy Christopher y este es Jaume y vamos a hablar de... Por favor. Es una manera complicada de decir hola. Es un... Buenos días. Es un episodio súper especial. Para vosotros no, jodeos. Pero para nosotros sí, porque es súper pronto por la mañana. Y no estamos acostumbrados. Además, un sábado. Yo que estoy acostumbrado a viciarme como un desgraciado los sábados por la mañana. Tú lo haces todo como un desgraciado porque... Soy un desgraciado. Vale, sí, es una manera de ver las cosas. Y también es un episodio especial para nosotros porque por primera vez en nuestra historia Jaume ha hecho algo y ha apuntado las cosas de las que él quería hablar. Joder, ¿qué pasa? Por una vez, ¿por qué digo esto? Si no, el guión no se va a hacer solo, me pego yo qué sé. Y me ha dejado alucinado. O sea, me ha rondado algo, o sea, como una gripe. Y en vez de enfermarme, digo, ya, Estoy preocupándome. Así que, nada, en vista de que el episodio anterior hicimos... Nada, o sea, nos tocamos los cojones. Llegamos al podcast que no sabía, no recuerdo ni, no sabíamos ni de qué íbamos a hablar. Por eso lo llamamos random absoluto, porque tú dijiste, vamos a hablar y hablamos. Bueno, prácticamente lo que has hecho para este episodio. Sí, ¿no? Porque va a ser el episodio de Jaume. Ahora tú te vas a dormir. Por eso lo digo, porque ya en vista de que el 57 ya lo hicimos así y la gente, en vez de decir, ¡oh, qué mierda de episodio! No, dijo, ¡ah, estos son los episodios que me molan porque sois vosotros, es vuestra esencia, no sé qué, no sé cuántos! Es decir, cuanto menos trabajo, mejor sale todo. En este episodio vamos a analizar el Assassin's Creed Unity. Es muy fácil de analizar, es... Es muy cinemático. Va así el juego. Ah. Si fuese voz, sería así. Va. Sí, bebe, porque madre mía. No, pero es verdad. Así que, bueno, el sumario de este será como el del anterior. Ese es el sumario, son cosas. No, bueno, este no es random realmente, porque ya, como he dicho, Jaume ha apuntado las cosas de las que quiere hablar. Y son muchas, ¿eh? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? Yo me parece que me he jodido la vista. Porque ahora todo lo veo cinemático como de Ubilol. No, en serio. Cinemático como de Ubilol. ¿Qué digo? Empezó con el... Hablaremos de los de pobre y digo, esto se ve como chingado. Pero ahora lo veo todo así chingado. Digo, una de dos. O me he jodido la vista y ya no veo bien. Pero no veo bien, digo, necesito unas gafas para ver a 60 frames. O sea, no, claro. Me van a enviar a... Quiero ver la realidad a 60 frames. O digo, eso os está desmoronando la realidad a mi alrededor. O sea, tus ojos han superado los ojos de pecero que han superado los ojos de pecero que han ahora superado. Ahora ya no, todo lo veo así, digo, ¿por qué se mueve todo a cámara lenta? Mientras vas conduciendo de camino al trabajo, ¿por qué es macachos todo? ¿Qué? Va tochos. Hostiaza, digo, gilipollas, se la pega. Mientras lleva unas gafas 3D de Limans. Pues eso, pero ahora lo leí. Ya, vaya, es otra cosa random, porque después no sé dónde meterlas. Sí, las podría meter en otra cosa. Uy, lo has visto el super... Ahora dicen que va casi a 30 frames estables. ¿Casi? Porque han bajado las texturas. Nah. Han cogido las texturas y digo, es que estas texturas os haríais polvo. Total, no la apreciáis. Gañanes. Vaya demo que nos han metido. Regalan el Season Pass, eso sí. O sea, el Season Pass, lo que los tenían, decían, bueno, vosotros ya lo tenéis, pero ahora son gratis los DLCs y les han regalado un juego. Que está bien, les han regalado Far Cry 4, que es un juego de Ubilon, que está bien. Y es todo lo que tenía que decir sobre el Assassin's Creed. Ya lo quito de encima. Ya te lo quitas no de encima. No hago chistes malos el resto de eso. Era súper bueno. Yo estaba practicando. ¿Ves? Cuando practico los chistes mal. Porque me ha salido mal. Yo lo pensaba en mi cabeza y digo, queda guay porque quedará voz como entrecortada y parecerá. Y ha quedado como todo. Y hizo no mal. Entonces, ¿Stephen Hawking? Es Dubinol, ¿no? Sí, sí, sí. Menos mal que no es Dubinol. Le hace la silla a Dubinol, tío. Y mira a Stephen Hawking haciendo caballito. El tío, ¡mierda! Me gustó. Ahora que viene el caso, lo que dijiste ayer. Ah, sí, que, la, hizo, de que Stephen Hawking... O sea, yo creo que se le ha ido la pinza. Porque una de las últimas... o sea, tiene 72 años, me parece, el chaval. El chaval. No, pero coge... Y en un anterior ya dijo, espero que no vengan los extraterrestres. Lo voy a hablar normal. Digo, espero que no vengan los extraterrestres porque si vienen serán como los conquistadores, no sé qué tal. Y digo, hostia, qué guay, tío. Si le dice Stephen Hawking, vamos a apuntar nuestros misiles al espacio y disparar en todas direcciones. Y ahora dijo, no hemos de investigar la inteligencia. No, dijo, si investigamos la inteligencia artificial, será, llegarán a hacerse, porque nosotros estamos limitados por la evolución y ellos serán más inteligentes. Skynet. Eso. Sí. Y dijo, y nos van a controlar y tal. Y por cierto, he creado un software nuevo para mi silla de ruedas, para comunicarme más rápido. Eso es la silla, el tío ya está muerto. ¿Tú lo ves? Parece, además, él está como juntando la parte de arriba con la de abajo. Está como medio descompuesto. Tu teoría es... Que está muerto y en la silla que hace... Claro. Tu hipótesis es que la silla... Es Stephen Hawking. Digo, voy a quitar otra vez del horizonte de sucesos la silla y puteando a la comunidad científica. Lo que está viejo. Recuerda potentemente, así, idea random que me ha venido a la cabeza, aleatoria, no sé por qué, puede ser, no es casualidad, yo sé por qué es, pero me ha recordado ahora al carruaje del Dark Souls 2 que da vueltas el no muerto. Que claro, te piensas que el enemigo es el esqueleto y es el caballo. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Aquí la silla. Haces, es un exoesqueleto. Después destruir. Me tendría que haber dado un premio Nobel cuando estabais a tiempo. Piñao. Y cuando están todos tan cerca, sale la silla y dice: eso, ¿no? El horizonte de evento, cuidado. No. Y todo lo que mierda. Y la silla: nunca descubriréis la verdad. Este fue con quien lleva 20 años muerto. ¿Dónde es la electricidad? ¿Para que se mueva? No, porque no se mueve. Ahora iba a decir para que se mueva y parezca vivo. Si no se mueve nada. Ahora la siguiente noticia será... Stephen Hawking dice que la Tierra es plana. Entonces, ¿cómo? Stephen Hawking dice que tenemos que adorar a las prótesis y todo. Qué bueno. ¿Es verdad que quiere ser malo de una película de James Bond? Eso lo he leído, pero me pensaba que era un puto chiste. Es que, a ver, yo no le di demasiada... Vale. ¿Vericidad? ¿Quiere veracidad? ¿Veracidad? He dicho vericidad, sí. Has dicho vericidad, pero una vez que te puedo corregir, déjame disfrutar. Disfruta. Yo creo que es la silla que quieres ser. Dice, ¡buah, como la haría un puñado! Bueno, un beso. Un beso para todo. Podemos pasar a los comentarios. Los comentarios y eso sí. Eso era el sumario. Ahora pasamos a los comentarios que... Porque tenemos un montón de cosas de las que hablar. Sí, pero bueno, los comentarios en este episodio serán rápidos porque ha comentado poca gente. Se han asustado. En el episodio anterior los asustamos a todos. No sé, igual los insultamos más de lo que los insultamos habitualmente. Tú eres muy de insultar a los comentaristas. No, mira que... Y son unos malditos hijos de puta cobarde. No. Es broma, es broma. Es más, lo primero que tenemos que hacer es dar las gracias a los comentaristas. Ah, vale. Y a toda la gente. Por los premios bitácoras. Claro. Es verdad que no lo puse en las redes sociales, pero damos las gracias a todos los que nos votasteis porque de estar en la mierda. De estar en el limbo de los podcasts. En cuanto a los bitácoras. Y, joder, mi podcast de Paramecio no está en los 100 primeros. Y nosotros ahí detrás. Pues de estar en el limbo de los podcasts, porque no nos bautizaron. No, porque el limbo lo han quitado. Hemos dado el salto y acabamos en el ¿qué? El número 22. ¿Qué dices? 22. Joder, estabais a años luz del número 1. Pero hay que tener... Años luz. Hay que tener en cuenta de que lo dijimos una semana y media antes del final de las votaciones. Dijimos, votadnos. Sí, o sea, lo decimos antes y ya sabes. O sea que... Y a saber, igual acabamos 20. O sea, ¿te imaginas? ¿Qué sueño? Tío, 20, tú. No, pero... Nos hemos de acordar con tiempo el año que viene. Si no se lo recordamos... No, pero está guay. Pues muy guay. Y además por... Y ya nos habían votado algunos. Sí, claro. O sea, no estábamos en el limbo, salíamos lo que muy abajo. No, pero al principio sí que estábamos en el limbo. Lo que pasa es que creo que fue a dos semanas antes que aparecimos en el número 38, me parece que fue, y luego de ahí subimos a... Sí, ahí nos acordamos, y coño, lo bitácora. Sí, dimos ahí el salto. Pues nada, muchas gracias a todos. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, fin del podcast. Por tu parte, sí. Venga, dale. Vale, comentarios. Dale. Veo aquí algún puto comentario. Pónmelos en pantalla. Vaya productor de programa. ¿Esto qué es? Oye, hoy hay pocos comentarios. No les asustes, coño. Mira esto. No les asusto. Mira. Joder, ya me parecen muchos. Mira esto. Son estos solo. Solo esto. Esto, déjalo. ¿Qué estás cambiando? No, porque primero va el correo de Fran. Pero bueno, primero los de iVoox. Porque además todos son de... Telequita, ¿quién es este? No sé. Suena. Nuevo oyente. Mola. Escúchame, que hay pocos comentarios y encima son nuevos. ¿Eso qué quiere decir? Que los viejos han dicho... que vaya puta mierda, 23 en los bitácoras, que os den por culo. Bueno. ¿Cómo van? ¿De abajo para arriba? Telequita van de abajo para arriba, sí, por la hora. En el Final Fantasy IX acortaron las animaciones de las invocaciones por las quejas de la gente que jugó al 8. Mira. No me extraña. Esto viene a colación de lo que yo decía, que el 8... Es que, tío, eso era muy pesado. Deja de... ¿Qué haces con el puto ratón que se mueve? ¿Qué? Todo el rato? ¿Qué hago con el ratón? Lo muevo yo. Polvo, tú. Dice, por cierto, y para que no os vengáis arriba, yo soy electricista de formación. Es verdad, porque hicimos un feo. Lo que nos han dejado son todo... ¡Claro! Por eso... Ahora iba a decir una cosa. Nos ha dejado la clase obrera. Como parece que soy yo ahí... Un terrateniente. Que estoy en Mallorca casi con una plantación de algodón y yo trabajando. Claro, por eso han dejado de comentarnos. Claro. Porque se han sentido ofendidos. O sea, porque dijimos, uy, es que nos comentan... Tenemos científicos, cosas tal, y después gente útil para la sociedad. Sí, eso da igual, porque realmente él dice es que leo el siguiente, me hace mucha gracia. Dice, para que no os vengáis arriba, yo soy electricista de formación, que ya es mucho más de lo que hacemos nosotros. Sí, porque somos nada. Somos totalmente prescindibles. Sí. O sea, hacen una arca de la alianza para escapar de la Tierra que se rompe y dicen, ¿vosotros para qué? ¿Para qué os necesitamos? ¿Para hacer ponca en el espacio? Ya nos llevamos a Gravina y nosotros ¡no! Son buenos. Bueno, dice, para que no os vengáis arriba, yo soy electricista de formación, aunque para cuando leáis esto seguro que no sabréis a cuenta de qué coño viene esto. Sí, que lo sabemos. ¡Qué hijo puta! Pero lo sabes, había, sí. O sea, había una gran probabilidad de que dijéramos, ¿y eso a qué venía? Sí. Porque lo hacemos. Se la ha jugado. Pero, este bueno. Juegos de luteo, vamos, del lute. Eso molaría, tío. Porque ahora me imagino el puto diablo, que sale el bárbaro, el médico brujo, el mago, y digo, el lute, y sale ahí con el traje, y todo gitano ahí. Llevándose los botines. Con una gallina. Digo, no he tenido ni que salir del pueblo para pillar mis lutos favoritos. Ay. Y el último pone, Cristrolo, te jactas de que tu consola ha aguantado toda una generación, así que cascará en 3, 2, 1. Joder, qué putos agoreros. Cabrones. Bueno, vamos a pasar al correo electrónico de Fran. Vale. Que dice, saludos, Cristo y Jaume. Ante todo quiero decir que no hace falta que lo comentéis todo en el podcast. Es muy largo, lo sé. Bueno, venga, pasa. Entre postdata. Esto, postdata, Cristo. Entre esto y los comentarios de Caruga. Dice, quiero hacer una recomendación haciendo referencia al debate de Cyborg Androide. Es un libro titulado El Quinteto de Cambridge. Ni puta idea, la verdad. Y trata sobre una supuesta conversación de cuatro mentes brillantes. Turing, Schrödinger, Haldane y Wittgenstein. Con los dos últimos ya me he perdido. Falta uno, ¿no? No, han dicho cuatro. Cuatro pero mentes brillantes. El quinteto. Sería el cuarteto. Ah, hostia. Quinteto. El quinto es una inteligencia. No, pone... Y el organizador. Ah. vale. Debatiendo sobre si un ordenador se puede... Soy una ansia viva. Debatiendo sobre si un ordenador se puede considerar inteligente. Respecto a este tema tengo una duda. ¿Un Cylon en Battlestar Galactica es un cyborg o androide? ¿O lo podemos considerar humano? Hombre... Y spoiler. Tú te lo has saltado por el forro de los... Porque la gente no sabe a qué viene. Y si sabe a lo que viene, tampoco sabe a lo que viene. Que yo diría, androides son, sí o sí, porque son construcciones con forma humanoide, son, están hechas en forma de un hombre, o sea que androides son sí o sí. Cyborg, los antiguos sí lo eran, porque eran mitad máquina, mitad... No tenían nada orgánico. No eran cyborgs. Hasta donde yo he visto la serie eran robots. Y de hecho, los nuevos, los de la serie moderna, creo que no son... ¿Los antiguos eran robots? Sí, sí, los antiguos eran robots. Androides, porque tenían forma... Y los de la moderna también, menos los Super Cylon estos, que no sé realmente son orgánicos, pero no orgánicos de soy un humano implantado, es creados. Y, Es que a eso iba a decir los... Yo los, creo que son androides. Claro. Los nuevos, por ejemplo, mira, la rubia que tenemos aquí mirando, ¿dónde está? Está fuera. Ah, está fuera. Ahora Caprica. Caprica 8. Da igual. ¿Es mecánico o es orgánico? Tienen que ser orgánico porque son indistinguibles. Pues entonces... En el momento entonces que son no son cyborgs. Entonces no son... No. Entonces son humanos. Bueno, eso es lo que dijimos en el episodio anterior. Bueno, en uno de los episodios anteriores. Si humano lo equivalemos a Homo sapiens, si hacemos la ecuación humano igual a Homo sapiens, no son humanos. Pero si humano lo consideramos ser inteligente como nosotros, que siente y no, tal... Porque no, o sea, no entra en otro tema, pero si es un humano, aunque sea fabricado, fabricas un Homo sapiens. Pero con Homo sapiens me refiero a producto de la evolución. Ah, vale, bueno... Natural. Son una puta mierda. Mola los tostadores, los tíos. Respecto al tema debatido mínimamente por un comentario en el último episodio, me atrevo a decir lo siguiente. A una lombriz no se le puede considerar inteligente ni que tenga conciencia de ella misma. Esto solo se da en nosotros y, como has dicho Cristo, en los grandes simios, bonobos, orangutanes, chimpancés y gorilas, que estarían más cerca de nosotros que de otros primates. Por lo que se refiere a conciencia, yo lo llamaría pensamiento abstracto, y eso solo sucede en nosotros y recientemente se ha demostrado en los grandes simios que son capaces de hablar del duelo y la muerte mediante el lenguaje de signos. Esto es poca broma, ¿eh? Poca broma. Y los perros de Moscú cogen el metro. ¿Eso cómo te quedas? No, dice, ahora no, fuera cuidado. Coña, bajo tierra se orientan. ¿Saben qué línea tienen que coger para volver a su casa? Y van a coger el metro para ir a pillar comida. Los científicos dicen que es un nuevo paso en la evolución de los perros. Podría serlo. Después sale el perro ahí tumbado leyendo el periódico con una botella de vodka. Y los rusos, me cago en la puta. Pero no hay pájaros también que... Sí, los cuervos son súper... Los pulpos son súper lustos. Lustos, más tiene, lustos que tiene, tú. Tiene, sí, sí. Hablar seguro que habla mejor. Eso que tiene un pico. Es el pulpo con un monóculo. Saben resolver problemas abstractos. Claro, porque tienen ocho patas. Si tuviera ocho patas también resolvería problemas abstractos. Si tuvieras ocho patas estarías unas pajas brutales mientras juegas. No, porque... Poca broma ahora, ¿eh? Poca broma, podrías jugar, comer un bocadillo y masturbarte. Hostia. Y te sobrarían dos manos para pegar palmas, para aplaudirte. Digo, qué bueno que soy, tú. Qué mierda de evolución. Qué mierda. Qué... No. Se extinguiría la raza humana. Estaría la mujer y digo, hazme un hijo, tú calla. Digo, voy sobrado. Y joder, te veo encima. Bueno, este pensamiento nos permite pensar o filosofear sobre cosas abstractas o situarnos en otros contextos y movernos temporalmente. Algo que un perro o un gato por el momento no conocemos que lo hagan. Menos los perros de Moscú que van en metro. Pero eso es una es un proceso mental diferente, está claro. Me cago en la puta, no lo sé. Yo voy a una ciudad nueva, voy a Barcelona y me pierdo en el metro. O sea, y los perros esos cabrones. Pero porque de base eres más tonto que un perro. Eso también es verdad. La conciencia es algo individual, nos permite saber sobre nuestra existencia y de lo que hacemos. Y también tenemos en nuestro cerebro la parte inconsciente donde no entraré, ya que eso no está del todo demostrado. Es una frase muy inocente. Muy, muy inocente, quiero decir, que no tiene ninguna maldad de base, sí. Ningún segundo sentido, pero claro, eso es lo peor que puedes decir en según qué contextos y en según qué debates, porque ahí te entran con todos los argumentos ad ignorantium. Efectivamente. Por la duda de Cristo sobre cómo cogemos la información del mundo, esto sí que no lo recuerdo, ¿ves? Aquí Telequita habría tenido razón diciéndolo de esto. Tú solo hablas y sueltas mierda y después no te acuerdas. No recuerdo nada de haber. No sé, bueno, da igual. Por la duda de Cristo lo intentaré explicar brevemente. Tenemos unas células repartidas por todo el cuerpo que se llaman receptores. Y hay diferentes tipos. Los mecanorreceptores, el tacto, el oído, que funcionan a partir de la presión o de un golpe con los huesos del oído. O sea, el tacto es por la presión. Ah, porque es un martillito que detecta. Los fotorreceptores, que son los de la visión, a partir de la frecuencia de la luz. Luego están los quimiorreceptores, el gusto y el olor. Luego los termorreceptores, receptores del dolor, etc. Estos receptores, cuando reciben la estimulación suficiente, envían una señal en impulsos eléctricos a partir de la sinapsis que acabará llegando al cerebro. Dependiendo de la señal, va a una zona u otra. Cada zona cerebral se dedica a una cosa. Por ejemplo, cuando los fotorreceptores del ojo envían la señal, llegan a la parte occipital, que es la parte trasera del cerebro, cerca de la nuca. Siguiendo con el mismo ejemplo, la información que reciben los ojos son... la información que recibe de los ojos son varias imágenes estáticas y en dos dimensiones. El cerebro es el que crea la profundidad a partir de los dos ojos y el movimiento, además de interpretar el color, los contornos, etc. Con esta descripción vaga del proceso de percepción podemos concluir que como vemos, oímos, etc., el mundo no es representación exacta de la realidad, sino una interpretación de esta creada por nuestro cerebro. Y además, no solo creada por nuestro cerebro, sino creada a partir de lo que hemos evolucionado para ver. Quiero decir, no vemos las cosas como las ve yo, que sea una mariposa, obviamente, porque no cumplimos las mismas funciones que una mariposa. Ella tiene una realidad totalmente diferente. Eso me lleva a una conclusión, que es el típico hipster que te pone ahí el vinilo y digo, pero no, oye, porque así se oye el grano y se aprecia la calidez en la música. Y yo, son dos huesos rozando. Y digo, dos huesos y ya va, uy, la calidad está. Igual son los huesos que no los tienes bien limados, o sea, y rascan. Una pues, pasada, pero todo pues, no, pues no sé a qué venía todo esto, porque no recuerdo lo que dije, o sea que, pero bien, es algo de información. Saltando a otro tema, estoy de acuerdo con Jaume respecto a Destiny. Es un juego que apenas tiene historia, no es largo ni tampoco muy novedoso, pero continúas jugando, y como él, yo prefiero jugar a los asaltos. Sí. Te hubiera agregado, Jaume, pero yo lo tengo para la PS4, porque tengo una consola de verdad. Eso lo he agregado yo. De verdad, pues ya tienes más consola de verdad que tú. Ya lo sé. También, ya payaso. Como era un payaso. Como odio a Sony. Y ahora odio a Sony y a From Software. Pues, ¿qué han hecho con el Sport? ¡Scholar of the First Sin! ¡Me cago en no, tu grite, puta no, vida! Que después tienes que... Oh. ¿Y bueno, qué? No lo compras y ya está. ¿Qué pasa? Te lo meten así por el ojete de canto y ahora me tienes que pagar, ¿no? No lo compras. Total, no tienes una consola de nueva generación qué para rabia, comprarlo. Qué rabia. Y para acabar, he jugado al Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Me parece una estafa que valiera lo que valía y no llegué a durar una hora la misión principal. Es una demo. Suerte que me lo dejaron y no llegué a comprarlo. Yo lo compré. Bueno. Pero puedes jugar mucho. Si eres como tú. Sí, sí. Te tiras 7 horas. Seguro que yo. Sí, seguro, seguro. Postdata, Cristo. Coherence. No está editada en España, pero están los subtítulos. Ah, mira, vale. Bueno. Anda, ¿y te pincha los subtítulos que es esta Coherence? De que no recuerdo. Creo que la mencionó Andrés, puede ser. Ah, una de estas películas que sí, dice sí, Primer. Sí, Coherence, exactamente. Y su puta madre en patinete. Sí, dos tontos muy tontos. Y ahora sí, pasamos a los comentarios del blog. Ikaruga, en el 57. Hola, madafacas. Primer puto Ikaruga, resume, cabrón. Primer comentario. Espero que no sea el último después de lo que digo. Bueno. Bueno. Episodio repletito de desvaríos varios. Clásico en vosotros. Por eso os queremos. No homo. Además, no es el único comentario que suelta lo de no homo. Buen aperitivo para el especial Lovecraft. Pero ojo como la colado, ¿eh? Ahí, buen aperitivo para el especial Lovecraft. Ya estáis votados por mi parte en los premios Bitácora. A día de hoy estáis en el puesto 38. Ah, mira, good. Fist Impressions tiene la mejor intro ever, solo superado por DJ Jaume y sus juegos de la quincena. Hostia, lo tendría que meter hace tiempo. Otra que nos, vez, hace tiempo que no suena. Lo pone siempre, yo me pensaba lo pondría siempre, cabrón. Esperaba un puñetazo o algo parecido para ilustrar la sección, pero no lo dejó Kuto no Ken. Grandioso. Mientras escribo esto suena Heart of Madness en mi cabeza. Seguro, Ikaruga, solo en tu cabeza. Si no me equivoco, todas las PS3, incluso las actuales Slim, pueden ejecutar juegos originales de la PlayStation 1 o PSX. La que también podía ejecutar juegos de PS2 era la FAT de 60 GB que tiene Cristo. Luego eliminaron esta opción porque los muy burros de Sony metieron una PS2 entera dentro de la PS3 para lograr esto. Y esto hizo, entre otras cosas, que el precio de la consola se disparara y también su consumo energético. Pero después lo supe bajaron. Y después la cagaron, son unos gilipollas. Puto Sony. Mi PS3 es del 2009, FAT 80 GB. Y a los 20 días de comprármela ya me cagué en Sony por anunciar los modelos Slim con más gigas, si me hubiera esperado. Aún así estoy contento, claro que sí, obviamente, porque aún funciona, aunque la pila de la hora está cascada y no me retiene. A Cristo le morirá la PS3 justo en el momento en el que vaya a lograr el trofeo de platino del Demon's Souls. Pero ¡qué cabrones que son todos! Eso habría que grabarlo, tu vida, pues te haces ese puco ahí. ¿Por qué me odiáis tanto? Hay muchas ganas de probar el Sombras de Mordor. Hoy lo comentamos, hoy lo analizamos. Muy bien. Tenéis suerte. Analizamos, no está bien dicho que no. No, no está bien dicho. Al tener el sistema de combate de los Batman, seguro que me encanta. Y ese modo Nemesis es muy original y atractivo. Buenísimo. Ojalá aparezca en más juegos. Un Souls con esta opción sería aún más desafiante. Esto no sé si lo comentamos en el podcast o solo fuera de micro, pero lo dijimos, coño. Un Souls con este sistema Nemesis estaría muy, muy interesante. Sí, pero los enemigos del Souls son unos mindundis. Se supone que son unos putos zombies huecos y tal. Ya, pero precisamente, con el sistema Nemesis estarías incrementando ahí sí, la profundidad. Habría de... que meterle como más carisma. Sí, habría que ponerle. Son muy carismáticos los monstruos de ese modo, ya lo hablaremos de ello. Sí, pero bueno, eso ya meterle cosas hasta que lo prostituyas y lo jodas. Aun a riesgo de ganarme un baneo de esos que hacen historia, tengo que comentar el Tápate los oídos, Cristo. Espera, me tapo los oídos. Sigo yo leyendo. Bayonetta 2. ¡Cabrón! Con los oídos tapados no he seguido leyendo. Claro. Puto Icaruga. ¡Qué juegazo, señores! La de 10 es que se ha llevado, madre mía. Lleva ya 14, creo. Trepidante, espectacular, con una Bayonetta con el carisma a tope desde el principio y que no decae. Enfrentándote a jefe final tras jefe final. Guiños a Sega y Nintendo. Lo de los trajes nintenderos es brutal, alterando la jugabilidad y añadiendo detallitos muy currados. Y como siempre, el culo de Bayonetta en primera fila, con el cual babearía hasta el mismísimo Shirou. Y todo, todo en una coctelera 60 frames por segundo. ¿Alguien da más? Ubilol seguro que no. Sí, un multicooperativo que funciona bien y que te hará recoger halos para comprar todos los desbloqueables. Y son un montón de los que dispone. Todo esto palabra por palabra se puede repetir para el port del primer juego para Wii U, menos lo del multi. Sin el pequeño tearing que tenía la versión de Xbox 360 y a 60 frames constantes. Realmente parece otro juego. Bueno, no os quejéis que este comentario es corto viniendo de mí. Saludos y a cuidarse. Pero a ver, malditos, o sea, la versión de Xbox 360 contraposición con la de Bayonetta, eso es así. El port que hicieron para PS3 de Bayonetta 1 era bastante inferior al de Xbox 360. Tenía bastante más problemas gráficos y de... ¿Y qué? Pues allá, que pone... No, porque también el PS3 estaba peor incluso. Pero él ha puesto Xbox. Ya, pero yo lo corrijo. No corrijas a los comentaristas. No, la Wii U últimamente hace ganotas. Sí. Está sacando muchas cosas guays. Van a su puto rollo. A su puto rollo. Y a su puto rollo le va bien. A su puto rollo total. Filostro. Aquí cuando ha dicho lo de la coctelera a 60 frames por segundo, alguien además, he dicho, uy, lo seguro que no. También podría decir From Software, seguro que no. Hasta que te saquen otro Scholar Software Fersi. Va a 60, ya en consola. Sé. No lo sé, no lo creo. A lo mejor sí, vete a ver. Los gráficos que tiene no le tendría que costar mucho. No. Es nueva generación. No. Hola, panda de trolos. Filostro, no sé si lo he dicho. Filostro en el 57. Hola, panda de trolos. Estoy aquí dejando este comentario para que quede constancia de que la audiencia disfruta con ese punto de análisis filosófico que hacéis. Había leído ese puto análisis filosófico. Tú sí que eres puto, Filostro. No, punto. No, la audiencia disfruta con ese punto de análisis filosófico que hacéis de muchas películas o juegos, y eso es algo que en otros podcasts se pasa por alto. Yo ya, por el aro, estamos faltones. Yo ya iba a leer. Por la mañana no podemos grabar, coño. Así que por mí que sigan los episodios random, el dualismo cartesiano y el debate sobre qué es y no es un cyborg. También, menos mal, Filostro, gracias por defender el tema. Ay. También tengo que decir que habéis acertado de lleno. Por deformación profesional, yo soy muy de rajar de Volcano o el Núcleo. Pero también disfruto como una perra con los perforistas del espacio, entre paréntesis, Armageddon. Bueno. Y siempre acerco la manita a la pantalla en el momento I don't want to miss a thing. Oh. Willy, ¿por qué? And I don't want to miss a thing. Le faltaba Sean Bean en el cohete. Casi no se tiene que quedar. Por último, me uno al llamamiento de los madafacas. Si veis en un escaparate el último libro de Anne Rice, no se os ocurra ni leer la contraportada por nostalgia de cuando su libro molaban. Esta señora está exprimiendo la saga más que Peter Jackson el Hobbit o Scott Card las aventuras de Ender. ¡Uy, de insensatos! Lo dicho, un saludo de la hermandad de sectarios de Cazulco en Murcia. Madre mía, eso tiene que ser... No va que Azul Ju le da cosa. Esto saldrá en las noticias un día, ya verás. Murcianos, sectarios locos. Estamos al grito de IA IA Fatak o al grito de IA IA Madafaka. Estamos investigando sobre qué podría ser esto de Conflict y Madafaka. Todo en una cueva ahí en la montaña, me cago en la puta. Y nosotros ahí en, yo qué sé, en Buger ahí huyendo de ahí. En Buger no nos busca nadie. En Buger no, que va a ir. Escríbele en el 55. Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo. Pues no me voy 4 meses de nada y ya se olvidan de uno. ¡Ah! Rey muerto, rey puesto. Ahora las patadas al diccionario se pasan, sin más. Y ahora teméis a un falso pastor que dice que es maestro de escuela y ale, asunto resuelto. Perras desagradecidas. Bueno, pues ese dirá que es maestro de escuela y le creemos. Tú dices que eres persona y también te creemos. Escribe. Tendría que enviar una postal con una foto como Google. Soy real. O sea, no me van a ir de Google Plus. Tampoco temeríamos a ningún falso pastor, no somos de ser pastoreados. Andrés, en el 57. ¡Ey! Andrés Nukem, bueno, Nukem. Hombre, no, igual uno dice Andrés. Hay un Andrés y un señor, no ha escrito nada, ¿sabes? Bueno, venga, voy a leerlo bien. Puto Nukem. ¡Ey, buenas a todos! Aquí Andrés Rex comentando. ¡Ahora pa' joder, ha puesto Andrés Rex! ¡Anda, vete a la mierda! Nada, puto Nukem. El tema con Destiny es que, tal y como yo lo veo, no habiéndolo jugado casi, pero habiendo visto gameplays y leído análisis de todo tipo... ¡Como lo hacemos nosotros! Tal y como yo lo veo, es un ejemplo claro de quien mucho abarca, poco aprieta. Quiero decir, si quiero un cooperativo, me voy a Borderlands. Si quiero levear como un loco, me voy a Diablo 3. Si quiero un MMO, me voy a Guild Wars 2. Y si quiero un shooter puro, me voy a Halo. Y si quiero un multiplayer, me voy al Duty. Aunque supongo que la gracia del juego está en, precisamente, mezclar todo eso. ¿O no? Te has contestado tú mismo. No veo nada en Destiny que me haga ni querer acercarme a él. Si la historia molara, todavía. Pero entre eso y que van a sangrar a la peña con DLCs durante 10 añitos, se me quitan las ganas. Pero qué coño sabré yo. Que me gusta el Duke Nukem Forever. Sí. Eso es añadido mío, ¿no? Anyway, ya me he terminado el Evil Within y buff, nenes, casi podéis pasar de él. Tiene 8 o 9 horas muy disfrutables, pero al final a Mikami se le va la puta pinza y al final de la historia le falta rage en tu puta cara si no has comprado el Season Pass. A todo esto me hace mucha gracia ver cómo siguen pidiendo el especial Lovecraft en los comentarios. En mi mente suena esto cada vez que lo hacen. Y ha hecho un link a la canción esta de Don't Stop Believing. Que por cierto, ¿tienes el altavoz conectado? Sí. Para que lo oiga la gente, para que sepa qué canción es. ¿Dónde está el Don't Stop Believing? No lo encuentro. Bueno, da igual. Esto es súper cutre que estás haciendo. Vaya DJ, come mierda. Que no, por culo, da igual. Que lo tenías que haber buscado sin ponerlo. Es igual. Han dicho que sí, esto. Ya están ahí tirando espuma. Venga. Así no nos joden con copyright. Postdata, quiero una beta de Heroes of the Storm. Postdata 2, ya han pasado 15 segundos y no me ha llegado. ¿Qué pasa? Postdata 3, quiero romper una lancha a pavor de la expresión romper una lancha a pavor. Me parece sublime y deberíamos incorporarla ya al lenguaje madafaka. Ya está incorporada. Genial podcast, seguid así, trademark. Pues lo de la beta me parece que no va a poder ser. ¿Ah, no? No, porque me caes mal, Andrés Nukem. No, en serio, era un sorteo lo que dije, no me ha llegado nada. O sea que... No puedo enviar, así que... Nada. David Shaolin, en el 57. Muy, pone su nombre, David Lorenzo y tal, pero yo David Shaolin para que sepamos quién es, coño. Ahora yo decía, coño. ¿Por qué Shaolin, coño? Si es Shaolin, es Shaolin. Muy buena, Gran Cristolo y Maestre Yama. Después de leer el título del episodio y tras oír el épico empiece de cómo se abre una lata de cerveza, solo he podido pensar que cada vez os superáis más y más. Es así de fácil. ¿No ves? O sea, yo para qué me preparo la mierda de las cosas. O sea, llevo horas trabajando en algo y para qué. ¿Para qué? Porque después voy yo y digo, yo creo que tenemos que empezar a ver una cerveza de la gente. ¡Oh! Dogma. No sé para qué me mato, de verdad. Viendo últimamente la calidad de oyentes, geólogos, otorrinolaringólogos, electricistas, no nos olvidemos. Y comentarios que hay, me siento súper feliz porque los míos siguen estando por encima. El capítulo en cuestión podría decir que ha sido el más madafaka que he escuchado. Desvaríos, todo súper programado y bien documentado. Súper. Y con sus respectivos aperitivos y bebidas. Por cierto, Jaume, necesito saber la marca de pistachos que comes. Quiero mis momentos, Jaume. Pues va a estar jodido, porque la que suelo comer es una marca de aquí, que es Capó. No sé si debe estar en la península. Ni puta idea. Y si no, unos... Pero esos son de puto pijo, que son estos de matutano que dicen, oh, Lord, no, no sé qué. Pero cualquier pistacho vale, ¿eh? No. Pero... Lo bueno es que esa es la marca. Me imagino ahora un anuncio, momento Jaume, y sale ahí, los pistachos. Pistachos Capó, eso, un llamamiento a los de Capó. Intentando hablar con pistachos en la boca. Puedes hacer cosas, puedes ser productivo para la sociedad con pistachos en la boca. El anuncio es el eslogan. ¿Qué era mi momento Jaume? Pistachos en la boca. A todo esto, ya queda alrededor de un mes para el final de la trilogía El Hobbit. ¿Habéis visto el último tráiler? No. Hay más CGI... que en el Metal Gear Solid 4. ¿Os hace hype de verla? No. Espero un buen análisis por vuestra parte. Yo la veré. No, yo también la veré, qué remedio. Ah, pero tú eres muy boca. Tú te llenas la boca y dices, no, no me hace gana. Y después hay, oh, Hobby, Hobby. No, ya no. Ya, mira la crítica que hicimos de la segunda parte. Sí, pero en la primera, la veremos porque hay que verla. En la primera estaba súper subido, que hicimos todo un episodio que hablamos del Hobbit y tal y que cual. Y estuve ahí explayándome con mis nerdadas 2 horas. La fuente. Y el segundo lo pasamos casi por alto porque es que dije, madre mía. Peter Jackson. Y tú ves, tenía razón. Y yo, mierda. Claro que qué tenía rabia razón, darle de la razón a Jaume. Pero es que siempre acaba dándome la razón. Por último, reto a Jaume de que tararé la melodía del Tetris y del Mario. Ahí lo dejo. No es así. Lo tenías preparadísimo. Sí. Y después. En mi cabeza suena. Suena 1-1 y después seguro que estoy haciendo parece un pato que lo están matando. Hombre, la canción se ha reconocido. Y me ha hecho doble gracia porque cuando mientras tú decías en mi cabeza ha sonado, yo estaba pensando, ha sonado Pixel Perfect, pero pero una canción no, Pixel Perfect está jodido. Un saludo y seguir sacando episodios así de locos, que sinceramente son los que más disfrutamos. Un abrazo, madafacas. En Tetris me lo pasé. Un abrazo, David. Gracias por Tetris me lo pasé. En Game Boy y Nintendo DS se puede pasar, lo sabes. No, sí. Perdone usted. Y también te puedes sacar un platino de Demon's Souls, lo sabía. Hijo puta. Michelangel, en el 57. ¿Michelangel o no? Michelangel, cabrón. No, es una Q. Miquel. Ah, pero has dicho Michelangelo como la tortuga ninja. No, he dicho Michelangel. Pues yo he entendido Michelangelo. Pues yo. Me molaría que se llamase Michelangelo, tío. Yo me lo cambiaría. Michelangelo. Muy buenas, señores Madafaka. Acabo de ver los últimos vídeos publicados de Final Fantasy XV y quitando que hay uno que podría confundir con un juego de excursiones por la montaña, Backstreet Boys en la montaña, el juego tiene demasiada buena pinta, lo cual no sé si es bueno o malo, pero confío en que el señor Christopher tenga la necesidad de jugar y lo comente. A poder ser, jajajaja. Así, entre las bondades que suelte y los aportes del señor Jaume, diametralmente opuestas, imagino, poder decidir si se le da una oportunidad al juego o no. Efectivamente, me hace unas ganas tremendas. Es que me parece que me voy a comprar la Play 4 solo por jugar al Final Fantasy XV. Yo espero que haya un momento que reposte con el coche y se wake me up before you go. Tirándose gasolina. Son idiotas los protagonistas. Son idiotas los protagonistas andrógenos de Nomura y los tíos. Ne. Qué bueno. Pues sí, va a pasar precisamente eso, tío. Yo necesito jugar a este juego y Jaume seguramente lo pondrá por los suelos. Cuidado que no lo juegue. Debo decir una cosa. O sea, ahora en serio. Que la gente se ríe y que si va a Street Boys, que si tal y que cual. Nah, es chulo. Parece chulo. Parece una chorrada lo del coche, pero son japoneses. ¿Qué esperaban? Es que es eso. Es que ves los personajes y yo digo, a ver, pues estos personajes son... bastante mejores que los de Final Fantasy XIII. Claro, al menos son sobrios, van vestidos normal. Y tampoco son diferentes de los del Final Fantasy VIII y los de Final Fantasy VII. Y será la primera vez que van en coche, porque en el Final Fantasy VIII iban en coche. ¿Sabes? Pero el coche es lo de menos, quiero decir, el coche... No, el coche es lo de más, es lo de puto más el coche. Ay, vamos, road trip. A ver, coche, bueno, a ver, también depende de cómo hayan metido el coche, claro. Sí. Eso también lo vio mi mujer y dijo, esto es una puta mierda, ¿dónde está el barco o la nave o lo que siempre claro. utilizan de un lado a otro? Y digo, bueno, no hemos visto el juego entero. Igual después coge... Igual es peor. Igual le enganchan una caravana al coche y van así, Dios, somos Regnex. Pero la gente se mete mucho con lo de Backstreet Boys, pero el diseño de los tíos es que, me parece la línea habitual. ¿Qué esperamos? Me parece incluso bueno comparado con otras cosas que hacen. Estoy de acuerdo, ¿ves? Ahora dices, si son todo tías, el Nomura es que ya se ha cruzado del toro. Y dices, yo... Este trabajo ya me dibujé, me he follado el tostador, me he enrampado. ¡No muera, no muera, no, no! ¡Dejadme! Bueno, sigo. Sería mi tercer Final Fantasy, aunque creo que el Crystal Chronicles, o como se escriba, no cuenta, y el otro que jugué es de PSP. Por otro lado, hoy conseguí algo que me da mucho miedo, pero que me apetece un montón. Katsura Akira. Dos de los más grandes de mi infancia juntos. Es el manga este que han hecho Masakazu Katsura y Akira Toriyama. Ya era hora porque eran super coleguillas de hace tiempo. Super coleguitas. Esto me parece que han aprovechado. Cruzaban, ahí está, peleas, estaban cruzando ahí. Me parece que han aprovechado lo del manga para cruzarse. Sí, no lo he leído, la verdad. O sea, no podría decir si mola o no. No me atrevo a hacer. Sí. Sabiendo que a ti te encanta Katsura y que. Y aquí a Toriyama. Y que a Toriyama está echado a perder. Está echado a perder. Se quemó. Pero bueno. Por último, una pequeña pregunta para Jaume. Hombre, coño, a ver que no me haga tarde idea. ¿Cuánto crees que tardará Mr. Cristo en mirar de adquirir una Wii U con Bayonetta 2? Eso sí no ha mirado ya. Eso no lo verán mis ojos, me parece a mí. Primero tendría que tener pasta para una PS4 y luego ya veríamos. Bueno, saludos a todos dos. A todos dos. A todos dos. Pero digo, salud a todos, ¿no? Coño. Lo pronuncia mal, tío. Vaya mallorquín de chichinabo. Pero es que no es mallorquín. No sabes si está... Dos. Ya. A ver, ¿qué es? Eso es castellano. No. Todo, la famosa palabra en castellano, todos. Igual es de Barcelona. Bueno, pues catalán. Catalán y mallorquín es lo mismo. Ah, no, pero... Ah, viene. Dos, no, cuatro ahí de Felani a pegarme una paliza en la puerta. Ahí, venga, Keldorn, CL, en el episodio 57. Saludos, maestros de la divagación y randomeo absoluto. Vamos directos al grano. Acabo de escuchar por segunda vez, el crossover con Gravina 82. Por segunda vez el crossover, os loro. Exijo nuevo crossover con Gravina 82. En serio, chicos, no podía parar de reír. Simplemente increíble. Por mi parte, por fin ya he enganchado 80% con la PS4. El 20%... corresponde a la cantidad enorme de juegos de PS3, o sea, el 20% restante corresponde a la cantidad enorme de juegos de PS3 que aún tengo pendientes por jugar, y es normal porque aún hay un montón de juegos por jugar. Diablo 3 de PS4, pedazo de juego. Simplemente no puedo parar, y eso que había terminado este mismo juego en PC. Está demasiado bien optimizado el control, no se extraña el mouse en absoluto. Shadow of Mordor, otra joya. Las batallas épicas y el modo Nemesis terminaron de completar mi bautizo a esta nueva generación. Cristrolo, ¿cuándo completarás tu entrenamiento Jedi Sony y pasar al lado de la PS4? En todo caso sería entrenamiento Sith Sony. Tendría que pasarme el lado oscuro. Sí. Maestro Jaume, ¿cuándo cambiará la Xbox One por la PS4? Que tú lo veas. En caso me pillan una PS4 para sí, poner al lado. Exactamente. Yo no tengo, yo todo me va todo, o sea, el mundo de consolas. Esto que digo, ay, no puedo poner el pene encima de Xbox después la PS4, que se inventa. No, le va a los dos. Le va todo. Desde Chile, un saludo. Hostia, desde Chile tú. Toma. Está cerca. Está aquí al lado. Aquí al lado. ¿Ves? Lo que más me gusta es que este desde Chile el saludo y dices, hostia, qué guay, no sé qué, chileno. Y esto está más lejos, con esto sí nos podríamos meter. No podemos insultar a los de al lado, que nos pegan. Pero ya que es de tan lejos, ya que los hemos pillado, esto está tan bien. Sí. Mamá diga, ¡cabrón! Mamá diga en el 57, he buscado Hiroaki Samura en Google por curiosidad. ¡Tanta! Teníais razón, es perturbador. Es como dejarlo muy bien, es perturbador. Me perturba este comentario. ¿Cómo que ha buscado Hiroaki Samura en Google y no sabía quién era Hiroaki Samura antes? No. Lo sabes tú. Mucha gente no lo sabe, Cristo. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Guillem HP. HP, ¿sí? No la salsa, ni Lovecraft. HP son las siglas. ¿Qué salsa y HP? Salsa HP. Sí. Sí, pero es que es alta cocina británica, o sea que... Eso no es, o sea que eso se lo dan aquí a los cerdos y se ponen ahí a vomitar. Madre mía. Por cierto, ahora que he pensado en Guillem, no, obviamente no hemos leído su correo electrónico porque pidió, pero gracias, gracias, y mola un puñado. Ya gracias, tenemos... porque yo no le escribí, hablé con él por Facebook de cómics y tal. Sí, le tengo que ir para decir, pero soy vago. Tengo aquí. Eres vago hasta para hablar. Soy, sí. Hasta para vocalizar, sí, cabrón. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¡Hola! Porque soy ya un mono. Ahora te estaba escuchando y estabas diciendo. Pero él me entiende. Y yo porque te entiendo. Está súper guay, está súper guay. Sí, sí. Está muy guay todo. ¿Qué pasa, madafacas? Mi primer mensaje en el blog. Iba a dejarlo en el capítulo 57, pero he visto esta horterada mientras almorzaba, así que ya lo dejo aquí. Está hablando del Madafaka Visión 29. A ver, Jaume, que nos raye y que se vaya a ver Interstellar. ¡Ya he visto! Si tiene que flamear, que lo haga con fundamento. Después de escuchar la primera teoría unificada sobre el amor de la doctora Brand. Que conste que siempre he creído que Nolan es un gran director, pero que le faltan grandes películas. Yo soy de la opinión que Memento e Inception son mierdas sobrevaloradas. Pero qué maravilloso cuento cuántico se ha currado Mr. Nolan con Interstellar. Uf, qué miedo me da eso de cuento cuántico. Me da mucho miedo ya, hombre, no lo he visto. O sea, es un gran director. Estoy de acuerdo. O sea, es un buen director. Pero que no le dejen meter mano a los guiones. Que vaya un guionista buena y dice, toma. Hazme este guión. Y dice, no, pero es que esto no es trascendental. Y digo, esto, esto. Lo haces tal cual. Y tú lo filmas guay, ¿sabes? Tal, es un puto. Y va así, con su peinado. Es que lo veo por la calle y le doy una hostia. Da rabia, lo ves y da rabia. Digo, yo voy a superar a mi madre. Eso me marcó. Pero más o menos que Tim Burton. Tim Burton al menos hace gracia. Y que espalme más el pelo. Más de punta. No sé. Ya tiene lo suyo, que se folla la Bohan Carter. Yo, este, lo digo por tu gran amor que le tienes. Porque Tim Burton también otro que tal. Todo Tim Burton, todo bueno, todo bueno. Dime 5 películas buenas de Tim Burton. Rápido. Y después ahí antes de... Navidad. Mec. No es de Tim Burton. De Selig, vale. Bueno. Y por eso es buena. Sí. Yo, ¿qué decía? Yo no me la perdería en pantalla grande. Por lo menos para... Se la vi en Image. Ya ves, y tan grande. Por lo menos para regocijaros con el regocijo que sintieron los de Double Negative a ver cómo salieron los renders del agujero de gusano y el agujero negro al aplicar las ecuaciones matemáticas que diseñó Kip Thorne. Voy comentando. Sí, ve comentando. El agujero negro es chulo. Lo ves y dices, qué original como lo han hecho. Es guay. Pero el agujero de gusano es una puta bola. Es una esfera. Es una puta esfera. Y digo, cuestión matemática, mis cojones, eso. Eso con el word art del Word lo hace. Realmente, al que más le ha gustado la película, que se veía hacer doble pajotes, era el Kip Thorne. O sea, el sí, porque dice, no, físico teórico. Hasta que debió ver el final, que se ve, no, Kip Thorne, ya lo verás en el cine, va a flipar. Y está ahí tirando espumarajo. Ahí, oh, qué bien. Que Kip Thorne es el, digamos, el consejero. Que fue el de Contact también. Que fue uno de los primeros que empezó a investigar sobre la teoría de que... Contame, los... me parece... ¿Te parece? Me parece bastante mejor que Interstellar. En todos los sentidos, además. Pero en Contact había también agujeros de gusano y todo esto. Sí. Sí, es que no me acuerdo. Porque... No, pero siendo más antiguo, pero y además sale también... El... Guy Ritchie, no, el... Venga, rápido. Nombre. No sé, no recuerdo. ¿Quiénes salen en Interstellar? En Interstellar. En Interstellar. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey sale, sí. También en Contact, que hace como de pastor. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, tío, no me acuerdo. Como el novio de la Jodie Foster. No recuerdo nada. Antes de que se vaya a hacer tijeretas espaciales. Pues me parece bastante mejor todo lo que cuenta, todo el argumento y tal, que Interstellar, la verdad. También porque a lo mejor está basado en un guión de Carl Sagan. Del libro de Carl Sagan. Kip Thorne es colega, que lo pienso. De Stephen Hawking, de nuestro amigo, sí, de silla de rueda viviente. Y de Carl Sagan, por eso acabó de... Porque antes de que acabase Contact, murió Carl Sagan. Uh-huh. Y acabó Kip Thorne también de supervisarla y tal. Qué guay. En cambio, Interstellar, no sé. Interstellar no estaba Nolan. Kip Thorne no ha tenido la suerte de morirse antes de que acabase. No, porque si no, habría tomado el relevo ¿quién? La silla de ruedas. La IA. Hacen falta sillas de ruedas y más robots. Brutal. Pero en serio, es una peli para ver en pantalla grande. Si la veis en casa y os mola, os arrepentiréis de no haberla visto en el cine. Y esto me toca los huevos, porque no tengo tiempo de ir al puto cine. Te arrepentirás. Me arrepentiré. Y si vais al cine y no os mola, pues ya tenéis porno duro para comentar en el Rincón del Flame. Ya te digo. Sobre el 57 estoy bastante de acuerdo con la review de Destiny. Aunque no sé si sería tan radical en decir que la historia es una mierda. No porque me gustara, sino por la falta de ella. Me pareció más un tour por el sistema solar y los enemigos que en él habitan que otra cosa. Una especie de prólogo de algo mayor. Rollo esos inicios de Lord of the Rings, o sea, el concerniente a los hobbits, en lo que concierne a los hobbits. Pues imagínate. Rollo... En lo que cocina, sí. A los guardianes. Pues ahora imagínate un videojuego de lo concerniente a los juegos hobby. ¡Oh, madre mía! Trepidante, ¿sabes? Ya. No, pero tiene razón. Tiene toda la razón. Es un puto prólogo, porque cuando acaba te lo dicen casi. Digo, oh, esto no ha hecho más que empezar. Y digo, sí, menos mal que he pagado 60 euros para solo empezar. Y si compro un juego, dame un juego. O sea, y eso toca mucho los cojones, porque es la es como el contrario, la parte contraria de lo que decíamos de Dark Souls. Sí. Que llegas y ya ha pasado todo gordo. ¿Por qué esto no hacen un juego cuando está el meollo? O sea, he llegado y digo, oh, la segunda edad, la batalla con Samus. ¡Ay, qué pasote! O sea, ¡oh, qué tomemos tan gordrim! Sí, pero no sé. Pero es eso, o sea, la ambientación, tal, el trasfondo. Dices, oh, aquí hay. Chulo, chulo, pero después que. Ya. Te sale una que te va a explicar la historia y dice, no tengo tiempo para explicarte por qué no tengo tiempo. Y tú. Y te da una pistola y dices, toma. Tocan mucho los huevos, que luego acabes y te digan, no, ahora empieza lo bueno. Que mola, pero. Sí. Típico, sí. Malo, pues no sé, no tanto. En cualquier caso, lo que mola de Destiny es pegar tiros y deleitarse con cada puto píxel del diseño conceptual. Lo demás eso, me da. Eso está. Puto clarísimo. La semana que viene creo que me llega ya el libro de arte del juego con el que frotar mis pezones. Por cierto, tengo la sensación de que ya hace tiempo que no recomienda ningún cómic. Hace tiempo. Últimamente solo habláis de mangas para mujeres. Mangas, sí, sí, claro, como ahí, los carruajes de Don Bradley, totalmente. Para mujeres enfermas. Ahora que se acerca Navidad. Yo nunca hablo de mangas para mujeres, perdona. Ni animes para mujeres tampoco. Sino para niñas. Ahora que se acerca la Navidad, a ver si nos deleita con alguna review para pedir a los Reyes. Pues mira, feliz Navidad. Tengo una review de un cómic, además es un poco atípico, español. ¡Hostia! Además que... en contraposición con... Interstellar, precisamente. Sí. Ah, verdad, me lo comentaste. ¡Hostia! Ahora que ha dicho lo de la Navidad, este va a ser el especial, el episodio navideño, porque no va a haber ningún episodio antes. ¡Hostia, de la Navidad! ¡Hostia, es verdad! Teníamos que haber empezado así. Claro, después ya lo haremos. Post-pro. Bueno... La verdad que me dan ganas de jugar... Pero qué puto payas. La verdad es que me dan ganas de jugar a esta mierda de los Heroes of the Storm. Con el LoL no me metí porque los gráficos me resultaban deleznables. Un poco, sí. Pero al Dota 2 sí le he echado horas. Y un MOBA con los muñequitos de Blizzard lo peta fuerte. ¿Sabéis cuándo lo abren para el resto de mortales? Ahora en enero empieza la beta cerrada. Y dice, oh, no sé, eso es lo que te preguntaba, ya. Pero la beta cerrada seguramente dará más... códigos, más. Hay que ir al loro de donde regalan, porque a veces por Facebook hacen concursillos que responde, digo, ¿quién es más guapo, Arzas o Kerrigan? Y respondes y te tiran chorradas así, ¿vale? Y te dan betas a cholón. Que de todas maneras, o sea, lo que a mí es que no me han dado la posibilidad de invitar a coleguillas, que me parece que bien, de todas maneras no tengo en Blizzard, no se va a haber hecho un cuenta de Blizzard. Si no, lo primero es hacerte una cuenta de Battle.net y en el perfil de Battle.net decir, quiero esta beta. Uh-huh. Porque si no la quieres, sí que no te la dan, ¿sabes? No, mínimo. Luego dice... Bueno, ahora viene mi disertación sobre el Assassin's Creed Unity. Vergüenza, Ubisoft, vergüenza. Además, no solo compré el puto juego, sino que enajenado por el furor de ver el París del siglo XVIII, sí, hay gente que somos así, lo compré con el puto Season Pass. ¡Qué puto patán! Pero no dice por qué. Quiero decir, se queja, pero no dice... ¿Por qué va a ser? Ya, pero bueno, podría haber dicho, no me gusta por esto, por lo otro, yo qué sé. No me gusta porque salen asesinos que pinchan a la gente. Creo que pensaba que era de mercadillos en el París medieval. No sé. Medieval no, bueno. Revolucionario. Sí, medieval no es. Creo que esto es todo. Para acabar os dejo algunas preguntas random al aire. ¿Habéis visto ya el concept art que se filtró del episodio 7? Hay rumores que el primer tráiler saldrá este diciembre, claro, ya lo hemos visto. 40.000 reputas sagradas, mi glande vibra de emoción. Ya te digo. Cristo, ¿viste al final la de Primer? No. Empecé a verla. No pude terminar de verla, o sea que todavía no la he visto. Ah, la empecé a ver. Sí, la empecé a ver, pero no. Paco me dijo que la vio, no entendió nada. Y ya no la he visto más veces. Quiero verla, pero es que entre una cosa y otra me cago en la puta. No, si tenéis mujer, no dejéis que abra ningún bar. Porque no dais abasto. Os absorberá como un agujero negro. Como de bueno. Aquí Zorne te absorberá el agujero negro feo, eso, ¿eh? Venga. Bueno, da igual. Sí, porque es que mientras estabas hablando de los renders del agujero de gusano, el agujero negro y tal y cual, estaba pensando en otro tipo de películas y... Feo, pero no he dicho nada. Bueno, Si es que sí. O sea, no necesitan render, pero bueno. ¿Pillaste algo? Vale, como no la he visto, no te puedo responder. Luego, ¿habéis visto el tráiler de la serie de televisión de Halo? Muy Aliens, mola. Además, Mr. Scott ahí produciendo a tope. No lo he visto. No lo he visto. Scott, eso es no, señal de confianza. No, no lo preparamos, no lo preparamos. No. Y hablando del artista antes conocido como Ridley Scott, ¿sabéis que está preparando una miniserie de 3001 de Final Odyssey? Así que quizás sí que veamos finalmente a los ciclados de gimnasio follándose monos por doquier. Venga, niños, hasta la próxima. Me voy a jugar con mi Inquisition recién adquirido. Saludos. Ahí sí. Dragon Age Inquisition. Se han redimido. Y no lo menciona en ninguna parte porque es un tío súper humilde, pero a todo el mundo le insto ya en que se meta, en que busca Guillem HP, todo junto. Me parece que la página es guillemhp.com, porque este tío es ilustrador y ilustra unas cosas de la polla. Sí, de la polla. Y vende libros, además, comprarle los libros, cabrones. O sea, meteos en la página porque... Además los libros, tiene uno que es Asedio de Barcelona. Sí. ¿Vale? Que es el asedio de Barcelona, lo traduzco porque como soy bilingüe. Y el rollo de esto de cuando los franceses y tal, me parece, ¿no? Y por eso ahí lo veo con el... Por eso le molaba lo de Assassin's Creed. No, que el arte de Assassin's Creed tiene que ser la hostia, ¿sabes? Meteos. Ah, y tampoco lo menciona porque es un tío muy modesto, pero pertenece al podcast Trayecto Final, que han hecho unos podcasts muy interesantes. Sobre todo uno de inteligencia artificial, pero no nosotros que estuvimos dos horas. Cuatro horas me parece que estuvieron hablando de la además, ¿cuántos son? Son gente, cuatro o cinco. Y los hay que saben de lo que hablan. Tiene un biólogo, me parece, ahí metido. Que sabe un biólogo de inteligencia. Súper cabrón. No, quiero decir que, bueno. No, sí. Hablan, cosas que sí que pueden mencionar que nosotros desconocemos totalmente. Eso sí. El único problema es que está catalán y solo los de esta parte de España, pues. Igual podrán entenderlo. Sí. Y con esto pasamos a Rubén, siguiente comentario. Joder, qué largo es todo. Madafaka Visión 29. Dice, a ver. Cuidado. Que todo iba muy bien hasta lo de Origen es una mierda. Y después fue como la seda. Vaya por delante que no soy un Talinolan que alaba cualquier cosa que haga este. Señor. Puedo venerar The Dark Knight y cagarme en The Dark Knight Rises sin problemas. Hostia, me ha costado hablar inglés y español a la vez. Pero oír de vuestras sucias bocas que Origen es una mierda sin mayor argumentación no me parece de recibo. Ah, pero necesitábamos argumentación para decir que Origen es una mierda. Nunca hemos necesitado... Como he visto que nunca habéis hecho una reseña de la película, sí, he usado el buscador de vuestro blog. ¡Logro desbloqueado! ¡Da logro! ¡Molaría! Molaría. Me gustaría que aquí, ahora, descuartizarais la película con argumentos. Esta es una película que he visto varias veces y que me gusta mucho. No solo por su historia, que me parece tremendamente original. Sí, ya sé que fusila ideas de un anime cuyo nombre no recuerdo ahora. Y que además está bien cerrada. Sino por su música e imágenes poderosas. Y no me digáis que París doblándose sobre sí misma no os impactó. Pero como supongo que vuestra crítica va por la parte del guión, por favor, aclaradme qué puntos no os convencen. ¿Qué pasa? Me hubiese impresionado más el Empey doblándose sobre sí misma. Con Jodie Foster, no, va, sigue. Contact. Se llama Contact 2. La ventosa final, venga, sí. Dale manguerazo, mandalla de Foster. Pero igualmente el Empage lo peta al máximo. Entre esto de Origen y el otro, el David Cage, está en la cima. En la cima está ahí. Pero después hizo la de Super, que es muy buena. Oh, es verdad. Super, que es como Kick-Ass, pero super bestia. Que el MP viola a un tío de Office. Dice, ah, vamos, pues. Y el tío, ay, no. Y al hilo de esto, Interstellar está muy lejos de ser la obra maestra que intentan vendernos. Es cierto que a mí la película me gustó mucho por muchos detalles, sobre todo en sus primeras dos horas, pero bien es cierto que su media hora final es un cúmulo de desaciertos y fantasmadas. Oh, y es que la suspensión y la incredulidad tiene un límite, señor Nolan. Lo que es innegable es que la película consigue que sigas hablando de ella horas y días después de haberla visto, y eso muy pocas películas lo consiguen hoy en día. Sí, hombre, coño, la de V-Ball. Sí, exacto, pero si hablas mal no es muy bueno. Off-topic, ¿cuántas veces habéis visto el tráiler del año? No, la suficiente. ¿Cuántas? ¿Cuándo salió? La tarde que salió, que estaba en el trabajo. F5, o sea, no. F5. O sea, estaba en el trabajo, no tenía nada que hacer. me puse, ¿qué salió? El rollo las 4. A las 4, las 5, sí, porque... Pues salgo a las 6 de trabajo y estuve viéndolo, bucle, así, quedándome con los detalles. Y digo... Voy a obligar que me guste más, porque ya me gustó, pero algunas cosas, como dijo Paco, que también se ha obligado, a que le guste. Sí, ya veo, porque ya ha puesto no. Ahora me gusta, soy de los vuestros, no me peguéis más. lo he visto muchas veces, sí, la verdad. Quedarme con... Y siguiente pregunta, ¿os habéis tocado mientras lo veíais? ¿Una espada Claymore láser tiene sentido? ¿JJ nos dejará ciegos con sus destellos? Dijo que no. Dijo que no va a poner. Que en esto no, bueno. Sí lo hemos visto, sí lo hemos visto. Luego podemos hablar de ello si quieres. Sí. Off-Tomic 2. Puta Ubilol y sus parches de 2 GB para reducir la calidad de texturas del Unity. Mira, y que así pueda empezar a moverse. De aquí lo sabía, pero como lo he dicho antes, se queda como guay. Esto me lo cortas. Vale. Post-Pro. Sí, sabía que lo había dicho. Besos y abrazos. No homo. Bueno, debo aclarar una cosa sobre este comentario. Lo de París doblándose sobre sí misma está muy guay. No, y los efectos especiales están muy guay. Lo que tú has dicho, dirigiendo. Bueno, los efectos especiales están muy bien, pero eso lo hizo Gene Kelly en los años 50 o algo así. Lo de dar vueltas por una habitación y además con más gracia, porque estos dan vueltas, se pelean y se caen. Gene Kelly bailaba. Sí. Gene Kelly era bueno, tío. Unas piernacas. Y no tenía este guión. Y sí, efectivamente, tienes razón. Lo que nosotros decimos que es una mierda es así un colador. ¿Ves un colador de estos que dices, pasta, meto la pasta y el agua se va por debajo? Eso es Origen. Pero no vamos a destriparla ahora. Ahora, después de que dijeras esto, a mí también me hiciste recordar que cuando vimos Origen en su momento, hace 4 años, queríamos hacer una especie de especie como de especial. Como lo de Bioshock Infinite. Sí, sí. Y decir, bueno, pues nos ha parecido una mierda por esto y por lo otro. No, cuidado. Queríamos hacerlo porque no nos pareció una mierda. Desde un principio no nos parecía tan mierda. Ah, correcto, sí. Queríamos hacerlo porque decimos, vamos a desgranarlo, porque leíamos teorías locas por internet de que si es un sueño de code, no sé qué. Y en el momento que nos pusimos a desgranarla, o tú, sí. Yo muchas cosas después te iba dando la razón porque sí, en el momento que te pones con un papel a decir, a ver, esto... Punto por punto. Punto por punto, dices, ¿esto está fallando que flipas? Sí. Tiene, y es eso, es el artificio. Y como lo que dice también, que dice, puedo venerar a The Dark Knight y cagarme en Dark Knight. Dark Knight SES es que es muy mala. De manera plana, o sea, ese ya los artificios y la molonidad no enmascara lo malo subyacente de la película. Porque no, ya son unas, lo suficiente. No, porque ya son unas cosas tan estrambóticas y tan pilladas por los... Porque claro, tú puedes coger una película como, por ejemplo, una película buena como Matrix. Tú la ves tranquilamente, después te dicen, hostia, y... ¿Cómo se llama el traidor? Cifra. El de Matrix, sí, Cifra. Sí, ¿cómo Cifra se ha metido en Matrix a hablar con Agente Smith sin alguien que controle el ordenador? Eso se hace en muchas películas, o sea, es un truco de edición. Corta, tú no te lo preguntas, sigues disfrutando la película. Y realmente dices, es horripilante, no puede. No se puede clavar el pincho este, tiene que haber otro traidor en la nave... ¿Pero lo piensas en Matrix? No. ¿Te molesta para que sea una buena película? No. En Dark Knight Rises, esos fallos te saltan a la careta de bla, bla, bla, bla, con el pene mojado, además, mal. O sea, que si es seco, dices, bueno, sí, como la serpiente, que parece que va a ser asqueroso y después tienen buen tacto. No, pero mojado, como una raya. El otro día acaricié una raya de estas marinas. Y dijo, ¿seguro que después son súper suaves? No, no. Dices, oh, qué simpática. Y después limpiándote la mano con la mujer ahí. Y te quiero, cariño. Pues Dark Knight Rises, eso. Es que hay unos fallos que tan catastróficos. Y no me hagáis hablar de Dark Knight. Yo siempre he dicho, la mejor película de Nolan, la que más me ha gustado hasta el momento, porque digo, es la más redonda y la más sufrible. Dark Knight. No. Ah. Es Batman Begins. Ah, vale. Batman Begins me parece mejor que The Dark Knight. Porque The Dark Knight tiene un papel. Sí, sí, sí, sí. Los actores son muy buenos, pero primero es muy larga. Tiene un ritmo muy lento. Y está muy pillada por los pelos. En el momento que empiezas a pensar cómo ha planeado el Joker su plan y cómo le ha salido, dice... fantasía pura y dura. O sea, un tío no hace este plan. Dice... Es el plan anti-Ley de Murphy, o sea, todo no va a salir bien. Pero bueno, eso tampoco es de Nolan, el tema este. O sea, quiero decir, eso también es parte del guionista. Claro. A ver, no estamos... el guionista es Nolan. No, estuvo el Goyer, pero también está Nolan y está el hermano. Ya, bueno. No, Nolan siempre mete mano en el guión. Y ya no hablemos del truco final, la de los magos, que la volví a ver el otro día que la echaron. Y eso sí que ya es como, ay, vamos a rizar el rizo. Pero bueno, volviendo. Y en Interstellar, ya lo vea, ya lo diré pues. Que no di, di. No, es que en Interstellar dices, menos la última media hora, la última media hora que te hueles desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Ya lo ves. Sabes bien lo que va a pasar. Porque si en una película sale un agujero negro y dice, no podemos acercarnos porque no sé qué, no. Ahí que van. Claro que sí. Siempre. Ya lo hizo Disney. Con un robot mucho más carismático. Mm-hmm. En la película Agujero Negro. Muy antigua. O sea, un robotito. Pues no la he visto. Está muy bien. Pero bueno, volviendo al caso de Origen. Cuando dije esto, dije, coño, pues vamos a aprovechar para hablar de Origen. Lo que pasa es que no me acuerdo. Y dije, pero yo escribí una especie de guión. Recuerdo que escribí cuatro cosas. Cuatro cosas. Y un dossier punto por punto de cada escena de la película. Y cuando me metí en el puto documento, dije, Dios, Christopher del pasado, te he matado, que eres. Y luego lo pensé y dije, no, soy igual. O peor. No me he defraudado a mí mismo. Qué matado. Pero bueno, ya, entonces ya hablaremos de Origen en otro momento. En otro momento. Igual lo retomamos para decir ¿por qué Christopher Nolan es mierda? Y el último comentario es de Virustron. Virustron. En el 57, que dice: hola, madafaka, soy Virustron. Os tengo agregados en Steam y PSN, pero también os escribo como Jorge Ferrer en Facebook o Twitter. Primera vez que os escribo y os informo. O sea, que os escribí en el blog, obviamente. Y os informo que creo que he desbloqueado el trofeo Platino Madafaka. Esto me. O Madafaquino. Sí, sí. Esto me perturbó. Leía a este tío y digo, este es el típico que se presenta en casa y digo, he cuadrado vuestra. He triangulado vuestra posición por los posts. O sea. Os empecé a escuchar a la cosa de 1 o 2 meses. Y solo 1 o 2 meses, ¿eh? No, al loro. Físico. Y he escuchado todos los episodios, crossovers, colaboraciones con otros programas. Y he visto todos los Madafacavisión. Y los vi de en pantalla. Esto acojona. Mm. Para que os hagáis una idea, llevo más de 150 horas de Skyrim y habéis sido la banda sonora que ha acompañado al Dovahkiin. Ah, bueno, eso ya lo hace más comprensible. Sí, necesitaba algo jugando para paliar el puto aburrimiento de pasear. El horror. Me he vuelto fan absoluto de vuestra forma de hacer podcast. Ese rollo informal y a la vez cercano. Así que, seguid así. Hostia, pues ahora te digo una cosa. ¿Qué? Coges Skyrim, le quitas la música para ponerlo a nosotros, matas una de las cosas salvables del juego. Es verdad, coño, la banda sonora mola. En cuanto al podcast que toca, Cristo, deberías jugar al Final Fantasy VIII como puedas. No, sí, sí, tengo intención de hacerlo. Fue mi primer juego de PSX y me marcó. Es mi favorito, aunque a mucha gente le guste más el 7. Y aunque Squall sea un tipo demasiado intenso y deprimido. Y estoy convencido de que me gustará más el 8 que el 7, pero bueno. Y por cierto, también me ha gustado el 13 y el 13-2, así que no estás solo. ¡Bien! En Steam deben estar. Seguro. Sí, porque sí. Porque están todos. Creo que sí. Yo creo que están todos, que han sacado el 13, así que el 8 tiene que estar. En cuanto al tema de la conciencia, me encantan vuestros debates sobre el tema. Uy, mira. Y aunque no domino mucho, como nosotros, que somos neurólogos. Nosotros somos la silla de Stephen Hawking. Os dejo una pregunta relacionada con el tema. Cuando hablabais de si la conciencia era externa o interna al cuerpo, me vino a la cabeza los experimentos de conciencia global, y pone un enlace de la wiki al Global Consciousness Project. Si vais al blog, lo veréis. Que es el GCP, el Proyecto de Conciencia Global. Resumiendo lo que yo entiendo, se trata de, y lo resume bastante bien, creo, se trata de una red de ordenadores que generan de manera aleatoria 0 y 1 en muchas partes del mundo, dando normalmente una distribución normal, entre comillas, y has hecho bien en ponerlo entre comillas, pero que cuando han ocurrido catástrofes globales, el 11S, tsunamis, no sé qué, esa aleatoriedad cambia y se desvía mucho de lo que sería una distribución normal. La misma frase ya te da que pensar. Distribución normal de la aleatoriedad dentro de una propia aleatoriedad. Como... Que no. Por decirlo así, es como si la emoción, atención o conciencia de todo el mundo hacia un evento consiguiese alterar esas máquinas. Lo he explicado de manera chusquera, pero creo que más o menos se entiende. Sí, más o menos se entiende perfectamente. ¿Qué opináis? Que es una puta mierda, dicho educadamente. Es ciencia neótica. Y neótica no quiere decir que sea de... noética. ¿Noética? Noética. No, no quiere decir que sea de Noé. Ahí, ¡ah, he construido un arca para albergar! Habías dicho neótica, pero la palabra es noética. Es noética. Sí. ¿Que te ríes? ¿Qué idea de Noé? La ciencia de hacer arcas. Ahí, he creado un arca con esta ciencia y en la que puedo meter... desierto, mijol. Y puedo meter todas las especies animales. Aronofsky hará una película, bien. Bien, bien. Seré gladiator. Y tampoco es la filosofía que trata sobre cosas mentales. No, es la ciencia que trata... Es que para, no es, es para psicología. Y cuando una palabra tiene para por delante, ya te está diciendo para... Y enciende, para y enciende las neuronas y empieza a preguntarte cosas. Nah, esto es como el proyecto de Princeton este de Pierre, poner a un tío ahí y que con su mente pueda cambiar los números aleatorios que produce un ordenador. Pues claro que los cambiará, porque llega un momento que cambiarán aleatoriamente y dirán así el tío. Claro, es que el problema es que son trampas estadísticas, son trampas seguramente por el sesgo del mismo investigador ya está... haciendo que ya vea patrones. Estamos hechos para ver patrones y muchas veces vemos patrones donde no los hay. Fácil, o se puede dar que hay un tsunami en Indonesia. No, claro que sí. Y se da. Claro, pero no, a lo no. mejor ha habido 200 tsunamis y no se ha dado. Exacto, exacto. A ver, cuando hay aleatoriedad, más o menos esas cosas se ven. Llega un momento que pasan estas cosas y alucinan. Y estamos muy hechos para ver patrones donde no los hay. Porque nuestro cerebro funciona así. Es exacto. Como lo que decía ayer Daniela de las nubes, que vemos formas en las nubes. O el ejemplo que yo también le puse a Daniela de que tiras tres veces un dado, te salen tres seises y dices, la próxima tirada es imposible que me salga otro seis. Ya serían cuatro seises seguidos. No, tienes las mismas posibilidades de que te salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Y claro. A no ser que chupes así el dado. Que la hace yo jugar, que es súper trampa. Y hace toc, toc, toc, se queda pegado. O a menos que puedas controlar el espacio físico a tu alrededor y decidir qué puedes, qué tirada, o que el dado esté trucado, obviamente. O que seas tamarí y sacas lo que te salga. ¡Niña! Toma un 7 y dices, ¡Dios, tamarí! ¡Con un dado de 6! ¿Cómo me está jodiendo la vida? Eres Dios. Así que nada. Eso, ahora. ¿Sabes la serie Misfits inglesa? Sí, sí, sí, la de los tíos con poderes. Sí, al final se estropeaba mucho, pero tenían unas temporadas buenas y cuando despidieron había un momento que los chicos cambiaban de poderes, ¿no? Uh-huh. Y había uno que era de los protagonistas que era inmortal, que lo descubre cuando muere, porque está toda la serie diciendo, joder, yo no tengo poderes, no he cogido poderes, hasta que lo matan y lo tienen que desenterrar y yo me he cagado no sé cuántas veces. Bueno. Pues eso, puede cambiar el poder y cambia el poder de... cambiar el azar o hacer, o sea, tira dados y salen los números que quiere. Sí. Y va a Las Vegas el tío y ve que sale, se va a jugar a los dados y sale al momento que lo coge la policía y dice, ¿qué pasa? Y dice, no puede salir un 7 en un dado, así, porque son súper cognidos estos ingleses, súper de barrio. Yo qué sabía. Hace las trampas y saca, yo qué sé, un 8, pero saca un 7 y un 1 en los dados de 6. Qué bueno. Eso era muy bueno. Pero bueno, que sigan investigando, que ya nos... ya que esto creo que llevan desde los 90, o sea, que tienen... ya, que sigan investigando todo lo sí, que ya, tienen. Sí, ya, total... Es pseudociencia. Es que no pueden replicarlo. O sea, no. Observan, hacen hipótesis, pero no, luego no pueden reproducirlo... No, o sea, luego sus no pueden hacer... Primero no pueden hacer predicciones. Esas predicciones no pueden ser falsables, ni pueden repetir los experimentos. O sea, da igual. Que sigan investigando. Por curiosidad, nunca os he oído opinión sobre Saint Seiya, pero ¡lo oirás! Pero ya lo hemos mencionado suficientemente veces para que se intuya. Anime del que estuve, anime al que estuve enganchado de pequeño junto a Dragon Ball y que a día de hoy me sigue gustando, aunque vea más evidentes sus muchos fallos, sí, lo he leído bien. Madre pues, mía, para que lo dirigiese Christopher Nolan. No, pero ahora en serio, Saint Seiya nos reímos mucho. Bueno, tú te ríes mucho sobre todo, yo también me río porque me gusta reírme de todas las cosas. Pero la miraba a tope, claro. Súper enganchado. Sí. Lo malo es que yo ahora me doy cuenta de que no fui tan fan como yo pensaba, porque no recuerdo las cosas. O sea, no, yo tampoco, mi mujer y su hermano, o sea, mi cuñado, están le gustó mucho la serie, y sobre todo mi cuñado se compró los juegos de Saint Seiya y saben de qué va la historia. Y te podrían hacer. No, yo no podría. Yo me acuerdo de lo primero que van ahí a los 12 caballeros de. 12 eran de oro, que son los del Zodiaco. Sí. Yo no, la verdad es que no me acuerdo, no era tan fan de Saint Seiya. Pero me pierdo cuando van, que es Odín y todo. Nos gusta reírnos de la serie porque realmente prácticamente era muchas veces eso, ¿no? Que salía Seiya y le inflaban a hostias. Y lo ganaba cegándolo con su propio... Y después salía el caballero de dragón y dice, ¡me voy a sacar los ojos! Y otra vez, ¡no! Pero muy mítica la serie, eso sí. Sí, no. Pero bueno, dice, lo dicho, aquí tenéis un seguidor más. Iré comentando los podcasts y vídeos a partir de aquí. Por data, ¡vivan los mandos simétricos! Ya estamos. ¡Viva! Bueno, gracias a todos por los comentarios. Muchos besos. No homo y homo. de todas clases. Sí, porque ahora parece que tenemos sí, alguna sí, anima parece... versión contra las lesbianas que escuchan. Deben escuchar, o sea, pero yo me lo pensaba, digo, deben escuchar chicas el podcast. Algunas sí. Hombre, Daniela seguro. Aparte de tu mujer. No, sí, algunas sí porque... Sí. Por Facebook, lo sé. Que nos ha puesto me gusta. Ah, vale. Y no sé si algún comentario... Sí, comentario, sí que hay comentario. Sí, sí, sí. Es una cosa que digo, hostia, yo no lo escucharía. Pero no eso, escucho, eso es independiente de tu sexo. Pero es como cuando la... Hostia, en internet el chiste que sale la típica chica gamer de esta... Que dice, oh, en el Battlefield me he quedado sin munición y ves que está vacío. Y empiezan a salir soldados ahí de todas las casas y se tiran en paracaídas a tirarle munición a eso. Pero bueno. Estamos todavía muy en la Edad Media en este aspecto, la verdad, sí. Pero me hace gracia porque ahora que lo has dicho, nos escuchan chicas. Igual se sienten todas ofendidas porque tenemos la puta costumbre de decir siempre, en neutro, claro, decir bienvenidos. Pero no, eso está bien dicho. Está bien dicho, pero a ver, ahora nos vamos a... No excluimos a nadie. Bienvenidos, pero la O es una arroba, vete a la mierda. Eso es asqueroso. O bienvenidos, bienvenidas. Eso no. Yo tuve una profesora de universidad, porque sí, amigo, fui a la universidad un año por lo menos, y era de psicología, de la educación, no sé qué polla, es una chorra. No, ¿ves cómo me fue a la universidad? Y decía, no, siempre hay que... Era imbécil, ¿no? Y decía, no, siempre hay que emplear los dos géneros porque si no se discrimina. Y lo estás discriminando tú cada vez que empleas los dos géneros dando a conocer que haces distinción entre hombres y mujeres. Pero bueno, eso es otro tema para otro podcast. Y decía, hay que decir los niños y las niñas, los profesores y las profesoras, los bebés... Y yo ahí me quedo. ¿Y? ¡Venga! ¡Venga, qué! Y dice, y las bebas. Y yo, las bebas las que me cuelgan aquí, hija de perra. Me parece una super chorrada. Sí, lo es. Así que nada, venga. No discriminamos a nadie, odiamos a todos por igual. A todos por igual. Podcast aleatorio, podcast. Este aleatorio. No es aleatorio, ay, no. Gilipollas. Es aleatorio porque. ¿Cuál guión? Venga, tu guión. Que si no sé los chistes. El chiste malo del Unity, este ya está hecho. Venga, no hagas eso porque, la gente se lo pensará. Ay, se traen los chistes están preparados. ¿Qué guión más malo? ¿Quién se lo debe hacer? ¿Christopher Nolan? Hoy van a comer. O sea, los fans de Christopher Nolan no corran. De hecho, si te escribieras los chistes saldrían tan mal. Tan mal. Sí, porque míralo. Ese es que el de Unity lo había pensado y en mi cabeza digo... En tu cabeza sonaba como los de Homer. Homer sí. Ahí, ¡ah, ah, ah! Y no. Que va súper súper guay. ¿Qué empezamos? ¿Con las noticias? Noticias rápidas que ya casi han faltado. Interstellar es una mierda. Y yo no la he visto todavía. No la come pollas. Me vale, influyes. Puede tener huevo de gustar. ¿Ves? En las máquinas no podemos influir, pero en otras personas tus ondas cerebrales me han influido y ahora ya digo que Interstellar es una mierda y no la he visto. Ahora cuando la vea diré... Es cuántico eso. ¿No? Seguro, porque es un come mierda. ¿Te gustó Prometheus? ¿Prometheus o Prometeo? Bien, no me hace falta ni corregirte. Bueno, lo que dijimos, han sacado el teaser de Star Wars. Con Andy Serkis es el que habla. Ah, es Andy Serkis el que habla. O sea que por eso habla así. Sale Gollum en la pe... Sí. O César. Qué chiste. O King Kong. Ay, Dios mío. O el cocinero de King Kong. Bueno, sí, hemos visto el trailer. There has been awakening. Y fue muy espectacular, porque ese mismo día habíamos quedado para cenar. Una super cena con Seri. Yo voy haciendo la música. Con Seri, que ha participado en este podcast. Y con Edu, que también ha participado en este podcast. Y con otro amigo y tal. Y claro, estábamos... Que no descartamos que también algún día participe en este podcast. Sí, porque ahora también se va a hacer podcaster. Sí. Y entonces está el Jaume F5. Y cuando vio el tráiler dijo, ¡he visto el tráiler! ¡Es maravilloso! Todo en mayúsculas. Se me cuartean los ojos. En el grupo de WhatsApp. Y sale Paco y dice, pues a mí no me gusta. Y entonces quedamos por la noche, le pegamos una paliza y nos envía un WhatsApp el día siguiente y dice, vale, ahora ya me gusta. Pero puedo entender por qué no me gustó, porque al principio, o sea, estás como tenso, porque dices, espero que no salga un Jedi Gungan, ¿sabes? O algo así. ¿Sabes lo que es un Gungan? No. Pues te llenas la boca de Jar Jar Binks para no saber lo que es un Gungan. Ah, pero bueno, eso es un... Ah, vale. Es una raza incluso. No me interesa. Podrían llamarlo los gitanos de Naboo, o sea... Como un amigo que decía el planeta Naboo, tío. Me hacía una gracia que te cagas. Tío. Vamos al planeta Naboo. Sí, vale. O sea, no podía ser de otra manera. O sea, a lo mejor a mí me hubiese gustado un teaser más... Como, por ejemplo, salió un fake que era la mano volando, que es, se rumorea que sea al principio una mano cercenada volando por el espacio, que dice, ah, qué chulo, y una voz de fondo, algo así como más... Te deja con las ganas, pero sabía que tenía que ser así, porque los teasers de Star Wars han sido así, es pum pum pum imágenes, pero encuentro que está hecho con gusto, que enseña lo justo como para dejarte... Y ha sido muy listo. Porque igual lo que más chirría es el momento que decían sable láser Claymore. Sí. Qué risa los memes por internet, sí, las eso, modificaciones. Eso con Jesucristo ahí. Con Jesucristo y la cruz. Que yo aún. Y la versión John Lucas. ¡Qué bueno! Del trailer que sale cosas por todo. Sale el CGI ahí. Pero. Me alegro, y ahora verás, porque la gente se ha quejado mucho de esto. Me alegro que no haya enseñado en la película ninguno de los personajes antiguos. En el teaser. En el teaser, ninguno de los personajes antiguos. Ah, no, yo también. Porque dices, ¿qué vas a hacer? Porque al menos dice, apuesto por lo nuevo y no por las viejas glorias. No, claro. He enseñado cosas que molan, o sea, un negro con traje de Stone Trooper. Sí, y dices, sí. Hostia, ¿será un Stone Trooper? ¿Meterán por primera vez un personaje jugable que sea Stone Trooper? Se han visto los dos planetas que se rumorean que van a salir en la película, que es uno desértico. No se ha confirmado que sea Tatooine. Uh-huh. Todos creemos que es Tatooine. Y un planeta helado, que es donde sale el Sith o Jedi Oscuro. Tío con vale. Navaja láser. Y ahora, desde la super ignorancia, ¿por qué tienen que ser dos planetas diferentes? No, porque es lo que se ha rumoreado que va a salir en la película. O sea, los ha enseñado, al menos. Dice que van a salir dos planetas. Ah, él ha dicho... O sea, es como una noticia que van a salir dos planetas. Sí, se rumorea por internet que va a estar ambientado en dos planetas. No van a ir a 200. O sea, es que todas las películas, si nos ponemos así, están ambientadas en poco planeta. Ya, no, pero pequeño eso. Joder, es que es sí, una pues cosa. Es una cosa que yo... Dos escenarios... diferentes, o sea, ves el desierto y después ese helado que podría haber hecho un Hoth. Sí, es lo que te iba a decir. Y es ser como Hoth. Un bosque que está guay. Es que, joder, son cosas que yo en ningún momento, es que ni me he parado a pensar, pero ni por un puto momento. En los planetas. Después, aparte, cosas interesantes del teaser, la música de John Williams es nueva para el teaser. Aunque parezca la de final de la clásica, no. No, el nuevo score. Es mola. Nuevo score. Y se nota, tiene un feeling ahí. Y ahora voy a por detalles que... Más friki, que te das cuenta. Lo has visto mucho y vas tanto por internet como yo. El personaje, el Stone Trooper que sale al principio, sí. Es el actor que hizo Attack on the Block. ¿Vale? Se llama Boyega. Ajá. Me parece. Y se rumorea que puede ser uno de los protagonistas con la chica que sale en la siguiente escena. Sí. La chica esta ya le han puesto hasta nombre, que se llama Kira. O sea, porque hay un rumor de que hay un personaje en la película que es el hijo de Han Solo y la princesa Leia que se llama Kira. ¡Kira! Este tiene... ¡Come patatas de manera espectacular! Tiene un detalle molón. Que, o sea, sale como en una moto que parece un polo volador, ¿no? Sí. La moto tiene un fallo, o sea, cuando cambia un fallo de raccord. O sea, cuando sale de cerca, que es la maqueta, tiene como unos. Manillares. Unos manillares, y cuando sale de lejos ya no tiene manillar este. ¿Porque son plegables? No, porque, porque los. Estos anuncios siempre vienen como efectos especiales hechos sobre la marcha, yeah, no son los efectos especiales definitivos. Pero tiene un detalle chulo porque sale como con el vestido este de Tuareg y tal y lleva como unas gafas para el polvo. Las gafas para el polvo son la parte ocular de un uniforme antiguo de Stormtrooper. Recortado. Como que ha cogido un casco y lo ha reciclado para hacerse unas gafas. Hostia, tío, qué detallito. De Stormtrooper. Hostia. Después, el detalle de cuando sale el Sith andando este de espaldas, que se rumorea que es como una especie de cyborg androide, pollas, con máscara y tal. Hombre, lo guay es que tuviese máscara, porque ya que no tiene un Darth Vader, querrán hacer algo parecido. Pues el famoso sable láser, hay un momento que, claro, cuando lo enciende, se enciende primero la hoja principal. Sí. Y luego y después, las laterales. Tal. Más que una guarda, que es una cosa un poco estúpida para un sable láser, porque para que sirviese de guarda tendría que salir de la misma hoja. Pero aparte, porque eso ni es guarda ni es una puta mierda. Claro, te vas a quemar los dedos. No, o sea, no, pero guarda para que si cortan no te sí. corten la mano como a Luke o algo así. Claro, pero claro, es pero que tendría tampoco que estar a o sea, RAM porque cortaría el metal. Claro, claro. Claro, ahí después hay uno, pero el acero mandaloriano no se puede cortar por sable láser. Eso no es caro. Pero realmente, lo que yo pienso es que eso, más que una guarda, por cómo sale, son como... El sable se nota como potente, ¿no? Porque no es el típico sable limpio, liso, sale y como crepita, ¿no? Hace como rayitos y tal. O sea, eso parecen como es dos... Es el segundo nivel de sable láser. Sí, es el segundo nivel el de sable láser. Que ha superado el sable láser. Que ha superado, no, pero siempre se ha comentado tal, que los sables Sith son rojos porque se hacen con cristales sintéticos más poderosos, o sea, los modifican para que sean sables más poderosos. Para que tengan mala hostia. Que digo, nunca he visto un Sith cortar un sable láser de Jedi, al revés sí, pero eso no lo he visto nunca. Pero bueno, estamos hablando de canon, ¿vale? De película. Pues eso, más que eso, me parecen dos salidas, como tiene tanta energía que tiene que soltar energía también por algún lado. Como un escape, como un... Como sí. dos escapes, ¿sabes? Y eso molaría, como tiene tanta potencia, casi peta, ¿sabes? Ya, pero el problema es que... Y no. le da el rollo aparte de Claymore, ¿sabes? Sí, o sea, pero el problema es que... Pero lo que no es práctico, o sea, quiero decir... Sí, pero los signos son prácticos. Eso también pega, o sea, los Sith van a... porque es poderoso, me puede hacer daño, me da igual, el lado oscuro también me puede hacer daño y me puede destruir. No, la teoría está, esa teoría está bien, me mola, pero... Me mola más que todo lo que han dicho, no, es una guarda, no, guarda, una guarda es una chorrada. A mí lo que sea una guarda es meterse una chorrada. O para estético o para eso, porque además así como se, si lo ves, así como lo enciende cada vez... Primero se enciende eso y después y luego cuando está a tope hace como... Como sí. decir, hostia, tiene que salir... Eso me parece molón, pero me parece una super excusa, super fan-made, sí, para darle una coherencia interna. Sí, pero yo creo así que va todo. Yo creo que es super estético. ¿Que mola? Sí, sí. A mí sí. me da igual, no, a mí me parece igual. Al final mola, tal. Pero eso es como un poco lo que me chirrió. Pero así como lo vi al principio, yo en ningún momento digo mola, porque parece que lleva una Claymore, una Brat Sword de estas, pero... Parece eso, parecen dos escapes, así... Lo pensé desde el primer minuto, parece que se está escapando la energía por los lados. Y después, bueno, después ya lo que sale es el arco milenario, que son llanto, lloro, porque sí. sabe que lo conduce. Y tiene un detalle que es un detalle de pureza, ¿vale? Y eso ya te tienes que fijar mucho, porque... Y me fijé enseguida, digo, falla algo en este arco milenario. No es el arco milenario que todos conocemos. La antena de radar... De la con milenario siempre había sido redonda. Sí. Y en este es cuadrada. Pero si recordamos, en el retorno del Jedi, cuando se lleva Lando Calrissian con el Tupan este, o cómo se llama, no lo sé. Pero se llama Tupan o algo así, o Tampan, o Tempan, algo así se llama. Y que dice, no me rayes el con milenario, se está hecho mierda, Harry. Pues se lo lleva y hay un momento que roza. Y rompe... La antena. Y lo que lleva es la antena nueva. Y digo... ¡Abrams! Ahí lo has petado. Y después ya otra prueba de rediseño de los... Esto, ha enseñado lo que mola. O sea, ha enseñado un robot que mola, que no es un Gungan, porque hace... Que es la pelotita esa. Ha enseñado los Stormtroopers nuevos, que mola el diseño del casco, lo poco que se ve. Es que está guay. A ver... Y... igual es porque yo no lo vi con las expectativas alzadas. Sí, no. Yo esperaba ver mucho menos. Digo, teaser de Star Wars, saldrá y cuatro escenas. Está bien, pero después deja preguntas. Digo, hostia, ¿y qué pasa con el Imperio? ¿No acabaron con el Imperio? Deja preguntas, pero es que... Es el Imperio. Para eso es un teaser, ¿no? Sí, sí, claro, pero mola. Digo, y también preguntarse, ¿es el Imperio? Claro. Puede ser, otra vez la han cogido el ejército, ya lo tenían hecho, dice. De hecho, precisamente yo creo que lo ha hecho para que te hagas más preguntas todavía. Porque que te salga primero un Stormtrooper sin el casco, como dando individualidad a un Stormtrooper, y dices, coño. Pero... luego que salgan los Stormtroopers todos juntos, dices, hostia, ¿qué pero pasa? Ahora hilando muy fino. Esto ya es hilando súper fino. O sea, el Stormtrooper que sale puede ser como Luke Skywalker. No, claro. Que se disfraza de Stormtrooper. Y hay como un guiño. Porque cuando sale la fila un momento de Stormtroopers que van a desembarcar, que hay como una nave de desembarco tal, y están todos los Stormtroopers dentro, hay un momento que enfocan a los Stormtroopers que se ven los cascos y todos son de la misma altura, menos el de en medio, que es más bajo que los otros. Podría ser eso. Puede ser este, que sí, va así de camuflaje tal. También hay gente que ha oído por internet que dice, ¡ah, pero no son clones! Yo, claro que no, es que no son... ¿Cómo van a ser clones? Primero debieron matarlos todos en la... Y además los clones tenían crecimiento acelerado. Ya han pasado... ¿Qué ha pasado? Desde la trilogía... No lo sabemos. ...moderna. Debe haber... No, sí que lo sabemos. Porque desde el retorno del Jedi a las nuevas, creo que han pasado 40 años. O sea, el episodio 7 está ambientado 40 años después del retorno del Jedi. Vale, vale. 40 años. Más... ponle 20 desde episodio 3 a episodio 4, son 60 años. Claro que no son clones. Van a estar ahí, somos viejos, o sea, estamos hechos polvo. A no ser que hayan ido haciendo clones, pero eso ya dan por descontado que no, porque hay una academia imperial a la que quiere ir Luke. Pues. Si hay una academia que hace una academia de clones y Luke. Y va él, porque además hay Vix, el compañero de Luke Skywalker en Tatooine, que dice, ay, la academia, no sé qué. Cuando se encuentran la segunda vez, hay una escena eliminada que se encuentran en Tatooine, ¿no? Que le dice, voy a ir a la academia porque no te viene el Luke, que le puedes dar una rata guón en tu deslizador. Y después lo dice, el tío está con la rata guón, que flipa. Pues después, cuando se encuentra, se supone que se ha ido a la academia y después, hostia, no, se ha revelado y se ha ido con los rebeldes. Que iba a ir, ese el payés de humedad, el campesino de humedad, ahí todo clones, y el tío ahí con los bigotes, ¡hostia, tú! Pues sí. Ha molado esto, ¿eh? Ha molado, lo hemos... Lo has petado. Bueno, ¿y qué más? También quería saber de teaser de Jurassic World. Ah, sí, porque eso me hizo gracia, pero no es para hablar, porque han hecho el teaser de la nueva de Jurassic Park, Jurassic World, ¿no? Vale, no lo he visto. Tampoco he visto el siguiente que pones de Terminator Geriatric o Genesis. Han hecho... Este ya es más trailer que teaser. ¿Qué teaser? Porque si no es teaser, dura muchísimo y cuenta muchísimas cosas. Te dejo hacer el guión y mira lo que haces. World. Jurassic World. ¿Lo he escrito mal? ¿Lo has escrito...? Fatal. Fatal. Venga, sigue. Hostia, es verdad. Se me ha ido la pizota. Pues... es contraposición porque son sagas... que antiguas. Ya tiene antiguas, que fueron mucho en su... Terminator 2 fue, hostia, porque Terminator 1, podríamos decir Terminator 1, pero fue super serie B. Fue buena, a mí me gusta mucho, pero Terminator 2 fue como... Sí, hostia, fue como un... Hitos. Ya no en el cine, sino igual en los efectos especiales y en la dirección, porque realmente... Y en la vida de los niños de esa época. Sí. Que la vimos los dos en el cine ahí con los ojos lagrimosos. O sea, tanto Jurassic Park como Terminator 2. O sea, son películas que han tenido una serie de películas que han ido como destrozando la saga, ¿no? Sí. Destrozando las películas originales, porque la saga ya es una puta mierda. No, porque Terminator ya tenía dos que eran buenas. Pero incluso Jurassic Park, El Mundo Perdido, tiene un pase. Pero ya Jurassic Park 3, que ya no dirigió Spielberg, y Terminator 3, que ya no dirigió James Cameron... No me he atrevido ni a verlas, ni la 3 ni la 4. Pues, hay 4, ¿no? Sí, después hay Terminator Salvation, que podría haberse mejor, la podría haber dirigido Christopher Nolan. Pues esta será como... Basta, ¿no? Déjalo morir. Basta. Y era como decir, hostia... Perezota, ¿no? O sea, Jurassic World, Terminator Genisys, ¿qué palabra es esa? No es una palabra, se la han inventado. Iba a decir, ¿qué? ¿Está Kojima detrás? Sí, pues... ¡Tiembla! No, porque sería Regenisys. Y dije, hostia, vi el tráiler de Jurassic Park y digo, ah, qué chulo. O sea, parece chulo. Sí. Lo ves y dices, ah, porque saben cosas nuevas. Es, la idea es guay, es como que ya han abierto el parque, ¿no? Es un tráiler como todo, claro, porque los tráilers se engañan muchas veces. Muchas veces ves, o sea, el tráiler y dices... Pero es que no estamos hablando de la película, estamos hablando del tráiler. Sí. Pero el tráiler dice, ah, qué chulo, es como Jurassic Park ya lo han abierto. Ajá. Lo que querían hacer es Isla Nublar, además la isla de la primera, tal, y sale un dinosaurio marino, ¿sabes? Dr. Grant. ¿Eh? Dr. Grant. No, ese no sale. No, ya. Sale Star-Lord. Pero... el actor, ¿eh? Bueno. Dr. Grant. No, es por el juego de Super Nintendo. Sí. ¿De quién hablaba? Sale un cronosaurio. ¿Un cronosaurio? ¿Y qué hace? Sí. Manipula el tiempo. No, es un... No, es de Cronos... ¡Qué chista! Es de Cronos, de donde sacaron el nombre del tiempo. O sea, es del dios. Es un dinosaurio marino, ¿no? Que se comía tiburón. Y decía, ¡jaja, me comí un tiburón! ¡Graciosa! Todo eso es mentira. Sabemos que la Tierra tiene... 6.000 años. A lo sumo. A lo sumo. Pues ves el trailer, que además coge y después lees el guión y es que hacen como un híbrido, ¿no? De humano-dinosaurio. Que es como el malo que dices. No. No puede ser bueno. No. Sí. No. Pero el trailer es bueno. El trailer lo ves... y te da ganas de decir, hostia, a lo mejor lo han conseguido, han hecho una, y después lo verás, ¿no? Y entonces está el tráiler de Terminator Genisys. Y ves el tráiler y dices, no, desde el minuto uno, no. Eso no, sacándote los ojos. Es súper... TV Movie, sale de Terminator, soy viejo, pero soy un Terminator. Antena 3 por la tarde. Nos presentamos Terminator Genisys con este Mindundi haciendo de John Connor. Que no sé, ahora igual me cuelo mucho, pero no sé si la que hace de Sarah Connor es la que hace de Daenerys. Sí, de Emilia Clarke. Sí. Lo es, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. De hecho, no tengo ninguna duda. Pero como sale morena, yo... Y después digo, esta parece la de... Lo primero que pensaste es, le daría. Luego ya cambiaste. Le daría todo. Le daría hasta a Schwarzenegger, viejo. Digo, ahora que no te puedes defender, ¿eh? Yo sí que puedo, estoy cachas. Y levanto pesas. Me pareció, o sea, es... Salen T-1000s, porque es que ves una cosa y dices, ¿pero qué es? Porque se supone que es un remake. Es como un... ¿Cómo se hace esto? Reboot. Un reboot. Sí, es que ya me pierdo. Eso está el Kojima ahí. ¡No, reboot! O sea, es como un reboot. ¿O qué? No, que, ¿reboot no, o qué? No, ¿qué, lo para, sé. ¿Qué? ¿Continuación? ¿Es otra línea temporal? Que ya quedó claro que no había en Terminator otras líneas temporales. ¿Qué pasa? Y es una manera de cómo la gente, al menos que hace trailer, ha sabido hacer un buen trailer de Jurassic World, porque es una cosa que está que estaba muertísima. Y ves el trailer y dices, pues mira, está hecho. La veré y después me arrepentiré, pero la veré. Pero Terminator, tío, me tendrán que llevar drogado al cine. Como M.A. Me despierto y digo, ¡no, Terminator Genisys! Muy horroroso. Además, un chino haciendo de T-1000 que hace... Se corta un brazo, lo tira al aire y se hace una jabalina y se la tira, ¿sabes? Rollo. ¡Qué espectacular! Tengo que hacer... Eso sí, sale Terminator viejo, que la explicación es que es viejo porque envejece. Ah. Porque la parte orgánica envejece. Porque es un cyborg. Sí, por lo que sea. Estos no son canon. ya, para lo que te interesa. Porque entonces, en la película de James Cameron, que dice que el Terminator tiene un promedio de vida de cientos de años, ¿qué hace? Se pudre la piel y se queda el esqueleto ahí viviendo. Claro. Eso es una puta mierda. Sale ahí viejo diciendo, volveré. Y eso que lo vi sin sonido, ¿sabes? Porque ya no me arriesgo a verlo con sonido eso. Y dijo, está diciendo volveré, descarado, y se echa así a un helicóptero, ay, como un misil. Terrible. Esto es todo lo que tenía... Tengo trabajo, tengo que ver estos trailers, tengo que ver Origen otra vez, tengo que ver Interstellar, tengo que ver, tengo el Blu-ray. Tengo que ver Transformers 4. Es la 4 ya, tengo que verla. Origen la podemos ver, tengo el Blu-ray. El Blu-ray y algún día tengo que sacarle el plástico. No. Me, sí. No. Ah, porque te la dejé. Me la dejaste. Vale, pues tú la sacas. Yo aún no la he visto. Me la dejé. Me la regalaron dejaste. Por un enemigo invisible. Pero es que no la vi entera. No pudiste. No pudo mi mujer. Ah, sí. Dijo, pero esto no tiene sentido. Y yo, si no has acabado de verla, dice, ya, pero es que ya esto. Y me dijo lo que... Y yo... ¡Y se atrapa! Joder, la pilla más rápido que yo. A mí me gustó al principio. Pues sí, pues esto es lo que hay. Vale. Y bueno, y ahora vamos a la sección preferida de todo el mundo. ¿Cuál? ¡Fuiste impresionante! ¡Claro! ¡Qué cabrón, eh! Esto es una manera guay de meter una mierda de sección realmente, porque los avances, lo suyo es hacer... Los avances, pero sí, son lanzamientos incluyen... Bueno, vamos a hablar de todos los avances, molones. Primero... Porque Big Alpha Evolve, ¿esto has jugado? He jugado. Pues entonces no es un avance. No, sí. He jugado a la Big Alpha de juego este súper esperado, Evolve, que ahora han sacado un tráiler de la historia. ¿Qué? Nada, soy imbécil. ¿Por? Es porque soy imbécil, da igual. Dilo. Pasemos página porque nadie se ha dado cuenta. No, pero la cara ahora no me puedes dejar así. ¿Qué has visto? Porque es el Evolve, el del monstruo. Claro. Creía que era un juego que se llamaba Big Alpha Evolve. ¡Qué copiones! ¡Qué hijos de perro! Y ahora que lo has dicho bien tú y has dicho... La Big Alpha de Evolve. ¿Pero qué se ha llamado así? Big Alpha. ¿Pero por qué Big Alpha? Porque es la Alpha y es Big. Es la Big Alpha. ¡Qué manera de meterte mierda en la boca! Bueno, que tú... esto se lo voy a agradecer las dos alfas betas que voy a comentar. Se lo tengo que agradecer a Caraje, que me pasó los códigos. La de Wolf, realmente sí es una alfa o una beta, porque queda tiempo para que salga y tal. Y bueno, para quien no conozca a Evolve, es un 4 contra 1. Y dicen, ah, pues si fuese 5 contra 1 sería una paja. No, es 4 contra 1. ¿Si te falta un dedo? Pues sí, entonces un 4 contra 1... No, es un 8, porque con un dedo no tienes problemas. Ahí no tienes grip. No, depende del dedo que te falte. No, depende de la polla. También, porque si te falta el pulgar, la tienes que tener pequeñita. Si no, es un monstruo. Pero si te falta el... Ya, pero un monstruo gargantuesco como el mío necesita 5. ¿Quién quiere engañar? Pues ve, Evolve. Pues es 4 cazadores que tienen que cazar a un monstreco en partidas teóricamente rápidas, que lo son, sí. O sea, son rápidas, o sea, está, si lo haces bien, cualquiera de los dos, yo he jugado partidas de 3 minutos, de ver el monstruo, pa, pa, pa, pa, muerto. Si gana el monstruo, son más largas, porque el monstruo tiene que ir evolucionando, tiene que alcanzar la máxima evolución cazando otros bichos que hay por el planeta, ¿no? Y entonces cuando es grande, romper un generador. Y entonces así gana el monstruo. O gana si mata a todos los cazadores a la vez. Vale. O sea, las partidas pueden ser muy rápidas. Y como muy largas, duran 15 minutos. ¿Qué pasa? Los que hacen este juego son Turtle Rock Studios. Después el distribuidor es... 2K. El 2K Games. 2K. Esto de Turtle Rock Studios se hicieron mega famosos por Left 4 Dead, que era un juego parecido, ¿no? Básicamente, porque eran 4 jugadores, pero después la máquina llevaba una horda con una inteligencia artificial molona de Left zombies. Left 4 Dead, ¡ay, bien traído! Y era 4 contra todos, ¿no? Y tuvo mucho éxito este juego. Yo lo he jugado, no sé si lo comenté en el podcast en algún capítulo, y era un juego rápido, divertido, está bien. Pues este dices, hostia, estará guay. Y además todo lo que enseñaron dices, qué original, ¿no? Está chulo. Problemas que le veo al menos a la alfa. Porque le he visto de pasar, y le pasó también al colega, a Caraje, que era un juego que le hacía muchas ganas. Y con el alfa se lo desvendieron. ¿Vale? Es un concepto bueno esto de desvender. Sí, o sea, realmente son cosas solucionables. En teoría es una alfa, es para eso. El tema es que como lo dije también del Titanfall, que es un juego que a lo mejor llega un momento que dices, buah, ¿y ahora qué? Sí, pero a lo mejor necesita más. Este es mucho más acusado. O sea, realmente tú sí, llevas cada personaje, tiene sus habilidades. Hay el trampero, hay el asalto, el apoyo y el médico, ¿no? Sí, y cada uno hace lo suyo, tal. No puedes elegir, o sea, no puedes llevar dos asaltos. O sea, cada uno tiene que llevar un papel. Los cuatro cazadores siempre tienen que ser un trampero. Ya, eso me parece bien, lo veo lógico, sí, pero sí, no puedes elegir tú lo que quieres ser. Tú puedes decir, tengo preferencia de ser esto. Y depende, si juegas solo, pues realmente te buscará una partida donde seas ese papel. Ah, siempre es online. Pero si juegas con amigos. Incluso si juegas tú solo también es online. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque juegas con gente, porque el enemigo tiene que ser una persona. Ah, no puede ser un bot, no puede ser IA. No sé, a lo mejor sí, pues pondrán bots, pero la gracia es esa. No. Siempre es online. ¿Cómo está Titanfall? No, yo entiendo. No, o sea, entiendo que sea online, pero pensaba que a lo mejor. No, de momento jugar. O sea, en el Left 4 Dead, por ejemplo, sí que podías jugar con bots. Obviamente la gracia es jugar. Sí. Peña, esto es. Problemas que le veo, pues. Primero, tiene muchas pantallas de carga. Tiene una pantalla de carga, elige el personaje, otra pantalla de carga, y para partidas que pueden ser tan cortas. Están más tiempo esperando, mirando pantallas de carga que jugando. Pero eso también puede ser un problema del alfa. Sí, no, que pues, podría ser. Elegir, puede ser un problema del alfa. Pero lo veo que no tiene chicha como para ser un juego de 60 euros. No parece un juego completo. Le faltan cosas, porque no hay modos. Claro, sí. Le faltan modos de juego, le faltan algo. Ahora, por ejemplo, el Titanfall, que tenía esto un poco. Entiendo lo que dices. En el último parche pusieron un montón de cosas. Pusieron un modo horda, que dices, hostia, le han dado variedad. Y tienen más mapas, se pueden jugar más tipos de juego también. Capturar la bandera, robots contra robots y cosas así. Pero este es todo esto. Y además, te dejaban jugar dos o tres escenarios en el alfa que yo soy capaz de distinguir. Yo cuando estaba en el escenario, digo... Que eres incapaz de distinguir. Incapaz. Y digo, ¿cuál es? ¿Este lo he jugado? ¿No lo he jugado? En uno te dabas cuenta porque había un momento que nevaba. Ah, dices, el nieve. Pero claro, dices, que están ambientados en el mismo planeta. Digo, pero son muy, muy, muy parecidos. O sea, como que después, a lo mejor, en el juego final hay una variedad increíble. Pero son escenarios muy parecidos. Además, para el estilo de juego, había un momento que tú llevando el monstruo, que lo jugué un par de veces y con eróticos resultados, porque me dio un palizón. Había un momento que si los otros, a poco que se sincronicen y tal, te ven y los tienes todo el rato pegados. Porque claro, hay el trampero que lleva un perro que te huele. Claro, te ves. Y hay cosas que no te explican, pero por ejemplo no te explican que si andas agachado, el perro no te rastrea. Porque no ve las huellas o no sé qué. ¿Qué clase de lógica? Eso puede ser una lógica inútil, pero en cuanto a jugabilidad está bien. Hombre, ya, tienes que tener algún medio. Sí, sí, pues si no estaría jodido. Hombre, y por lógica tiraría un puto misil nuclear al planeta y muerto el monstruo, muerto la rabia. Pero eso ya son cosas más cosas. Cosas que no me parecieron tampoco bien es que, por ejemplo, esto lo guay es jugar con amigos. Y es guay si tienes tres amigos. Ajá. Porque si tienes cuatro, aunque puedan jugar cinco... No puedes, o sea... ¿Qué dice? O sea, el monstruo siempre es alguien random que te coge. Pero molaría jugar cuatro y el otro monstruo. ¿Pero qué sentido tiene eso? No. El monstruo siempre es alguien que juega solo. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No, es que es incomprensible. Es incomprensible, de verdad. Y digo, porque eso no llegó a pasar, porque jugábamos Caraje y yo. Pero claro, jugando Caraje y yo siempre nos tocaba humanos. Cuando juegas con alguien siempre te toca humano. Cuando juegas con un amigo. Igual lo han hecho por eso. Igual han dicho, bueno... Para los tristes, pues como eres un triste, te toca monstruo. No sé. O sea... No, pero igual es por eso. Igual es para que si tú juegas con un amigo, siempre tenés... Pero no es una chorrada, porque es como si jugáramos tú y yo o tú con cada... También molaría llevar el monstruo y decir, ¡ah, no sabes dónde estoy! Te voy a matar. O sea, ya pique. Es que no tiene sentido, no. O sea, no veo el caso y después lo leí en un sitio que no, que es así. O sea, tú si juegas 5, no puedes. O sea, tienes que jugar 4... Y el monstruo es otro. No sé, hay todo ese punto después ahí desbloqueables y hostias que se veía en la beta, no podía llegar, pero o sea... Pero el tema es ese, o sea, con todo lo que he visto de la beta y añadiéndole o mejorando estas cosas que dices, sí, se lo pueden añadir y mejorar, sigo sin ver un juego para decir, está muy supeditado a eso, a que juegues con gente, ¿vale? Y para jugar con gente... Hay juegos que veo mejor. No, claro. ¿Sabes? Por ejemplo, si me alejo el Destiny me parece mejor. Y no sé. Porque es eso, son partidas muy cortas y todas las partidas son lo mismo. Es que me flipa. Es matar al monstruo. O sea, no. Es que me flipa que hayas dicho que una partida puede durar 15 minutos. Es que. Como mucho. Es que me parece una locura. Sí, pero yo he jugado partidas de bajar 3 minutos, ver al monstruo, ser alguien que, claro, te diviertes cuando el que lleva al monstruo, que aunque digan es que está igual, está equilibrado, a mí me parece mucho más difícil llevar al monstruo. Claro. Porque al principio estás desvalido, son 4 tíos con poder y vale, si te pillan te inflan, aunque tengan mucha vida, mucho tal. O sea, la jugabilidad del monstruo es hacer emboscadas o si se separan y matándolos uno a uno o ir escondiéndote y comiendo hasta que estás súper tocho. Y ser mejor que ellos jugando para matarlos, ¿sabes? A los 4 a la vez. Porque si matan a uno, después esperas X tiempo y vuelves. Claro, tienen que estar los 4 muertos a la vez. Sí. Pero depende mucho la partida de eso. Del que sea monstruo, juegue bien. Si juega mal, lo pillas a la primera. Cuando jugué yo, duró 3 minutos la partida. Fui un monstruo y digo, ¡ay, yo me han visto! Me fui a una roca y nada, me pillaron, me echaron. ¡Galletas! Sí. Hay cosas chulas, o sea, hay otra fauna. La fauna es agresiva casi toda. Te puede comer una planta que siempre estaba uno. ¡Ay, me ha comido una planta carnívora! Y tenías que ir a salvarlo de la planta carnívora. Una vez cruzando un río salió un monstruo del río más grande que el monstruo se supone que tienes que matar. Y digo, ¿por qué no estamos matando a estos monstruos que nos están destrozando? No sé, o sea, sí, está chulo. Después juegas y dices, sí, está chulo. Las mecánicas son chulas, pero... le falta, encuentro que le falta. También es un alfa, cuidado. Igual todo esto después sale, ahora han hecho un anuncio, el último tráiler que he visto de The Wolf es del modo ya. De la historia de The Wolf, se supone que hay una historia detrás. No, a ver, sí, luego el juego puede ser diferente, pero... pero lo que he visto pero... no me ha convencido como para decir, guau, cómo lo espero. Si no hicieran alfas, porque ya que hacen alfas, la cuestión es que te enganchen un huevo con el alfa. Ya que hacen las putas no, alfas, cuidado. La puta manía de hacer lo alfas. Que tendrían que hacer son demos. Las demos te tienen que enganchar. Un alfa exacto, te sí. La dan para hacer esto, para hacer un feedback. Sí, exacto. Pero para, no pagar, eso, para no pagar beta testers. Para eso vamos a hablar de la siguiente beta. Que no pasa nada, porque para no pagar beta testers lanzamos los juegos directamente. Sí, y luego los parcheamos. Somos Ubilol. Parches a trapo. Y hablando de Ubilol. Ubilol y cualquiera. Eso, o sea... beta porque cerrada. Los de From Software ahora también. Vamos a hablar, hijos sí. De puta. Hijos de puta. Vamos a hablar de un tema peliagudo, que es la beta... De Crew. De Crew, este cuando estabas haciendo el vídeo hablaste de Crew que te fascinó, sí, ¿eh? Sí, sí, me fascinó. ¿Y por qué de vamos a hablar? Ivory Tower y Ubisoft Reflection. Los de Ivory Tower lo busqué en la Wikipedia y digo, ¿quiénes coño son Ivory Tower? Y es Saruman, ahí no, es gente negra, pero bueno. Da igual. No, coño, me hubieses dicho la emperatriz infantil, te digo, habría vale, quedado sí. Mejor, sí. Sí. Un grano de harina. Es todo lo que queda. De mi gran imperio. Son gente que trabajó, o sea, no estudios, sino gente que viene de estudios que trabajaron en juegos como Need for Speed o V-Rally. ¿Te acuerdas de V-Rally? Que es uno de los primeros juegos que sacaron de PS1. De PS, sí. Y han hecho este juego que es como un MMO de conducción. Y ambientado en todo Estados Unidos. Que dices, hostia, parece guay. Vale, el tema es que la última... Este juego ya ha salido. Ya ha salido. Y beta cerrada, o sea... Ha salido, yo qué sé, si ha salido esta semana cuando lo estamos grabando, la última beta fue la semana pasada. Ah. ¿Qué para decir? ¿Qué vas a cambiar? Si el juego ya lo tienes en cajas. Sí. ¿Qué vas a cambiar? ¿Para qué sacas una beta? ¿Saca una demo? Pero saca beta. El juego ya está hecho. Sí. ¿Qué sentido tiene una beta cuando el juego ya está hecho y no vas a cambiar nada? Y no, o sea, la gracia es jugar con gente. Pero, la beta cerrada que jugué es una cosa que sí mola porque está todo en Estados Unidos. Pero la pregunta, o sea, la pregunta tiene fácil respuesta. El juego está hecho, ¿qué vas a hacer? ¡Parches! Pero para eso no sacas una beta, ya sacas ya juego sacas el juego y ya parches. Bueno, no, pero así parece. Mira, psicológicamente dices no, pero es este que está... tiene una cosa que ha pasado con el Solid Boom. Me parece que este juego también pasaba, que es que han dicho que no van a enviar copias a prensa. No lo sabemos porque no nos lo hayan dicho a nosotros, pero normal, a la prensa seria no van a enviar copias para que lo analicen antes. ¿Para qué? Porque igual lo analizan antes y dicen, vaya menuda mierda. suele ser por eso. ¡Hombre! Realmente. Cuando tú tienes un juego, quieres que la prensa hable tiene de él. Tiene muy mala pinta. O sea, la beta que probamos dice, bueno, es una beta, tal. Y fallaba, porque por ejemplo dije, empieza, yo que sé, en Detroit. Y digo, vamos a... Y jugué con caraje también. La gracia es jugar con gente. Sí. Si la encuentras. Ah. Porque dice, estamos a 10 vueltas. Porque puedes ir por todo. Puedes ir por el campo y tal. Dice, vamos de Detroit, vamos a Nueva York. A ver cómo está recreado la ciudad de Nueva York. Vamos a mitad de autopista, como hay como unos puntos de carga raros. Dejo de ver coches. Desaparecen todos los coches del mapa. Y voy solo. Y Caraje dice, coño, no te veo. Y digo, toma, no veo nada, estoy en otra dimensión. Y dice, pero lo que sí veo es el marcador de dónde estás, que sale. Caraje, o Jaume Faca, sí. Aquí. Y iba siguiendo el marcador, o sea, pero digo, después volvieron los coches, pero digo, igual es que han dejado la zona jugable de Detroit y Nueva York no le han puesto gente aún, porque dice, la beta. Pero la beta del juego completo. Y es una beta que ya estaba el juego casi acabado. Me parece que será como el Assassin's Creed en coche, ¿sabes? Y además no le vi el qué, porque es un, yo qué sé, un juego MMO de coches. Es como una cosa complicada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué misiones vas a hacer? ¿Carreras? ¿Vestir? ¿Para qué necesitas un grupo de coches? O sea, es normal que un MMO sea de ir a una dungeon y llevas a tu healer, tu DPS, tu tanque y lo que sea, pero coche, te hace, oh, te curo, te tira gasolina, te tira turbos el otro coche, es un coche healer. No le veo el qué puede molar de este juego. Ya está, yo jugué muy poco. Jugué un día y dijo, oh, qué bien conducir por Nueva York vacío. Me hace ganas jugar al Assassin's Creed. Unity, a mí también. Unity. Por lo menos para probarlo. A mí para decir, bueno, si no nos gusta, pues ha fallado esto y esto. A mí también, pero no me hace tantas ganas como ser tan tonto como el Assassin's Creed 3 y comprármelo. No, eso, pero bueno, no. Pero yo entonces no lo jugaré. A no ser que lo regalen por el Gold. Es verdad. Y bueno, eso son las betas hasta el momento. Y ahora podemos pasar a juegos. Juegos buenos. Dragon Age Inquisition. Espérate, perra. Primamos por orden. Super Time Force de Capybara Games. Super Time Force. Dice, no tiene de developer. ¿Por qué no? Porque es indie. Es Capybara Games, claro. Capybara Games. Este es exclusivo de plataforma Microsoft, he puesto porque creo que solo está para... Creo no, según la Wikipedia. Ahora todos, ah, qué malo Wikipedia, ¿no? Tienen notas de prensa, putos noobs. Está para PC, Xbox 360 y Xbox One. Y este juego me lo regaló la Xbox. Dijo, toma, no es la Xbox que sale ese rollo Stephen Hawking. Este rollo sí ya. Toma este juego. Toma para tus cojones. No, lo regalan el Gold. Te lo regalaban el mes pasado, creo. O el otro, no sé. Y es un juego super pixel, ¿no? Super de estos ahora que son moderniquis y, bueno, sea un mata-mata de estos de pixel. Pero un colega, Gonzalo, un colega ilustrador, me dijo, Super Time Force es de puta madre. Y digo, este es puta madre, lo probaré. Lo probé y digo, me ha hecho mierda el cerebro. Es, o sea, de puta madre. Empieza porque... No he visto un juego que necesite tanto un tutorial como este. Y a la vez te enteres tan poco de cómo funciona el juego en el tutorial, ¿sabes? Porque es un juego que ahora yo lo intentaré explicar. Primero, ¡ah, vale! Este es el que me comentabas en el bar, sí, el otro día. El gráficamente, interesante. Música, humor, porque es súper humorístico. Es muy bueno, ¿sabes? O sea, todo esto es bueno. Pero después llegas porque hay muchos juegos indies que son de este palo y después son juegos vacíos, realmente, o sea, son muy chulos, tal, y después dices, me pasó un poco con el Sword and Sorcery, ¿no? Que sí, será muy guay, pero aburrido. Hicimos... Motherfucker Mission, el segundo o el tercero. Pues el juego este, lo que tiene, es un sistema de juego muy, muy molón. ¿Qué buscaba? El Sword and Sorcery... Es que recordaba, digo, hemos hablado de un juego. Sí. Pues funciona de guiones, que como hay un doctor que inventa el viaje en el tiempo. Estaba haciendo, no sé qué puta chorrada dice que estaba haciendo. Sí, inventa el viaje en el tiempo. Y al segundo de inventarlo se destruye la Tierra. O sea, se destruye, no, pero está acabada, invadida por unos robots asesinos. Los Blombots. Que además mola uno que dice, ¿por qué se llaman Blombots? Si ves el robo fuera que hace blom, blom, blom, blom, blom, blom. Pero un rato y después el tío te dice, nadie lo sabe, ¿por qué se llaman Blombots? Es postapocalíptico. Sí, es postapocalíptico. ¿Vienen los salvadores a salvar la Tierra? Efectivamente. Vienen los Super Time Force, ¿no? Y eso llevas, empiezas como tres personajes, ¿no? Que es buenísimo el primero, que es como el que dispara, que es Jean Rambois. En vez de John Rambo, Jean Rambois. Y después la otra, que es un sniper, es... yo qué sé, Killy Mac Shooting o algo así. El otro... sí, Johnny Sheldy, que lleva un escudo, ¿no? Pero el nombre es... ¿qué pasa? Claro, es un poco, para que explique, un poco Los Vikings. Un poco Los Vikings, un poco Train, ¿no? Es un juego que más de acciones de puzzle. Ahí lo dejo. Pero también después necesitas calidad disparando, porque tienes poco tiempo para hacer todo. Pues claro, el de escudo, todos tienen un ataque especial. El que dispara, pues hace una lluvia de balas. La que es el sniper puede disparar a través de las paredes. Y el que es en un escudo, pues puede hacer una burbuja que te salva los disparos y además devolver las balas con el escudo. Campo de fuerza. Efectivamente. ¿Cuál es el tema? Es muy fácil morir. No tienes barra de vida y no tienes vidas. Un tiro muerto. Fuera, casa. ¿Y qué puedes hacer después? Un time out. Eso lo puedes hacer en cualquier momento, pero cuando te matan lo haces automáticamente, que es vuelves atrás en el tiempo, eliges otra vez qué personaje quieres jugar de los tres y ves que en segundo plano está el personaje que has llevado antes haciendo lo mismo. O sea, está reproduciendo tu partida anterior, digamos. Y tú juegas encima. ¿Qué pasa? Te puedes adelantar porque dices, sé quién me va a matar. Te puedes adelantar, matar... o evitar que te mate, y el otro, ¿qué pasa? Entra como en paradoja y se queda parado. Lo coges y eso es una vida. Entonces, fascinante. Entonces absorbes su poder y tienes una vida extra. ¿Qué pasa? Eso lo haces una vez, bien, pero es que en los niveles a lo mejor lo tienes que hacer 8 veces. Y llega un momento que tú dices, ¡rápido, rápido, rápido! Y los otros están matando a los bichos. Si tú esperas y han matado a un bicho, el otro lo matará por ti. ¿Sabes? Porque va a hacer lo que ha hecho. Me parece fascinante. Y es como... Te jode la puta mente. Y dices, Dios, ¿y cómo juego esto? ¿Y esto cómo lo hace Nolan? Y cosas peores. Porque llegas, por ejemplo, tienes que salvar a uno que este, ¿cómo se llamaba? Era un nombre súper guay. Porque era como un tío rockero y era Jeff Leppard o algo así. ¿Sabes? Y ves que llegas, estás en una puerta súper blindada que puedes destruir, pero te tiras una hora, y un robot que cae y lo mata. Y dices, tienes que evitar que lo maten. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer time out, volver con otro y empezar a disparar a la puerta. La puerta a lo mejor necesitas a 7 tíos dándole a la vez para destruirla lo suficientemente rápido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el truco? Que los time outs son limitados. Hay un momento que se te acaban, se acaba la partida. ¿Vale? Puedes conseguirlo. Matas enemigos y te sueltan timeouts a veces. Bueno, o hay ítems. ¿Y qué pasa? Que el tiempo que te dan para pasarte la pantalla no basta para pasarte la pantalla. ¿Tienes que hacer timeouts por cojones? No, tienes que hacer timeouts, y cuando haces los timeouts ves como unas singularidades que brillan, y si les disparas te ralentizan el tiempo. No te dan más tiempo. Y después hay ítems que te dan más tiempo. Pero es todo que al final... ¡Qué locura, tío! Y lo bueno es que dices, es locurón brutal. Estás jugando y dices, y he jugado el primer nivel y dije, Dios, me duele la puta bola, tío. Me voy a comprar una One solo para eso. Cuando te acabas el nivel dices, ve repetición. Y te enseña la repetición en tiempo normal de lo que has hecho. Y ves a todos los bichos. Y además con un timeline recto, ¿vale? O sea... lineal, porque en el juego vas volviendo atrás y adelante, atrás y adelante, y ahí no, lineal, y ves que cuando paras el tiempo ves que un personaje ya empieza a hacer chu, chu, chu, chu, correr súper rápido, o sea, cosas así, y claro, ahí nadie muere, es bueno, puto, tío. Puto oso el juego, y además después, a nivel técnico, la música es muy buena, y visualmente muy chula, PC está también, está, hostia, una buena, en PC lo puedo ver, tu PC, sí. Está en PC, Xbox One y Xbox 360. Super Time Force. Es súper... O sea... Ahora te lo digo así, en serio. De los juegos que vamos a hablar en el podcast, para mí es casi el más recomendable. Casi, casi. Y hay juegacos ahí, ¿eh? Hay juegacos. Plants vs. Zombies. Es como te rompe... Plants vs. Zombies. Garden Warfare. Garden... Porque tú, ¿qué piensas? Plan vs. Zombie, el de iPad y tal, de las plantitas, que es puto bueno. O sea, yo me descargué Steam para jugar a Plan vs. Zombie, que lo regalaban. Yeah. Es puto bueno. ¿Pero qué hace Niriu? ¿Sabes qué necesita? Salen los de Popcap, que son los que hacen el Plan vs. Zombie, el Piggle. Popcap. Distribuido por EA, que ahora es el mal pero menos. Es como, dices, somos el mal, y toma FIFA, tal, y digo, no, pero menos, y toma Dragon Age, y toma esto, o sea, porque ahora Ubilol está con puño de acero, y digo, somos el mal, pero es el mal tonto, es como los soletes. ¿Sabes los soletes? Que salían los contanimalos. ¿Cómo se llamaban? Contanimalos. Contanimalos, que salía ese que era como bobo. O sea, pues son en mal. Eso es Ubilol, ¿no? Son en plan así. Después Activision es como el del Inspector Gadget, que era malo en condiciones. Pero eso no, eso son los contanimalos. Que te están ganando unos hippies enanos con problemas de crecimiento, o sea. Pues dijeron los de podcast. Y digo, ¿qué necesita la saga? Y digo, ¿otro para iPad con micropagos? Y digo, no, yo creo que necesita un shooter rollo Modern Warfare. ¿Y eso es lo que han hecho? Y eso es lo que han Garden hecho. Warfare. Garden Warfare. Es lo primero que me hace, ¡pua!, que te hace la cara, es que es grimoso. Porque lo mueve el mismo motor que el Dragon Age Inquisition y el mismo motor que el Battlefield 4, es el Frostbite este 3. ¡Ah! Pues las plantas tienen un aspecto tan realista que dices, Dios, es mi peor pesadilla. ¿Ves los girasoles así con la cara como...? O sea, es como los memes estos o las imágenes que pululan en internet, como que las parodias están de Mario y dice, Mario en vida real, y se ve las plantas. Sí, así. Sí, es rollo así súper grimoso, ¿no? Pero tiene varios sistemas de juego y hay uno que es maniobras de jardín en castellano, que me imagino que en inglés debe ser... Garden Warfare. Y es, pues, el plan vs zombie de toda la vida, jugando tú llevando las plantas. O sea, es modo horda, te van viniendo zombies. Y es extremadamente divertido. O sea, está muy bien. Porque es gracioso, tiene el humor, tiene unos graficazos. Y llevas las plantitas, que claro, el girasol cura, tira rayos. Después tienes un cactus que es el sniper. Tienes la planta de guisantes, que es como el asalto, y después tienes una planta caníbal que no dispara, pero se come a los zombies. Se come y vas así lleno, haciendo la digestión un rato. Te vienen bosses, te vienen movidas, o sea, es muy variado, y después tiene un modo multijugador, que puedes llevar zombies o puedes llevar plantas, y es versus zombie. Traído. Bien, sí. Es un juego que, por lo que me ha costado, que me lo han regalado con el EA Access, es un juego, hostia, es puto entretenido lo que he jugado, y un juego perfecto para jugar con amigos. Mejor que el Evolve, de para momento, jugar con de momento, sí. Además tiene un sistema muy chulo, porque, o sea, tú puedes tunear a tu plantita o a tu zombie, ¿no? Y lo tuneas con sobres de cromos. Puedes comprar sobres de cromos, y los cromos que te salen son o movidas que puedes plantar durante el juego, o movidas que te puedes poner un sombrero de calabaza, no sé qué, tal. Eso, claro, pues meter ahí pasta. Obviamente, claro. Pero, bueno, puedes meter pasta. Sí, puedes comprar moneda del juego con dinero real. Pero la moneda del juego, o sea, la ganas jugando. Que es lo divertido. Sí, no. Juegas, ganas y sacas sobre. Que, aunque tú metas mucha pasta, son sobres aleatorios. Puedes comprar un sobre y saberte, hostia, la mejor carta del mundo. Que tampoco es una cosa que va a ser... Va a desbalancear el juego, como decir, oh, o sea, se ha comprado la espada épica Frostmourne para zombies. O sea. Pero no tiene más el juego, o sea, se juega bien, divertido. Para este sí que está para todo. Está para todo. Lo he puesto, pero está para todo. Está Yo para no tengo el equipo One. Y va. Feten. Va Feten. Y hablando de Podcast Games, también he empezado a jugar al Piggle 2, que el Piggle 1 me enganchó a tope. ¿Sabes cuál es el Piggle? No, no sé cuál es. ¿Sabes el pachinko? Sé cuál es el, lo que es el pachinko. Pues eso. Tiras una bola y bate. Sé lo que es el pachinko, sé que no sé jugar a pachinko, pero no sé. No, pero es el rollo que tiras una bola desde arriba y va rebotando hasta que cae abajo. Mm. Pues el Piggle es de esto, o sea, hay puntitos, tú tienes que tirar la bola y es una mezcla de habilidad pasmosa y azar también, o sea... Y tienes que ir eliminando ciertos puntitos para pasarte la pantalla. Y es súper adictivo, porque después, claro, puedes elegir personajes. Cada personaje tiene un poder especial, pues hay fichas que hacen una cosa y fichas que hacen otras. Muy divertido. Estoy jugando a Pickle 2, porque también, por lo que me ha costado. Todo esto con el EA Access. Access. Es recomendable si tienes un Xbox One, porque es exclusivo para Xbox One. Claro, ya que tiene algo. Sí. ¿Sabes que tiene juegos? Sí. Es Super Time Force. Eso ya, sí. Cuidado, me ha hecho unas ganas que te cagas. No, juegos. Y que, bueno, a ver, que ahora empezamos a tener juegos. Sí, en las sí, dos sí. partes. No, no, ya, ya. Sí. Dragon Age. Claro, sí, sano, que se sale para todo. El Dragon Age Inquisition, por ejemplo. Dragon Age Inquisition. Lo pongo aquí para hablar que estoy empezando. Vale, bueno, acabas de empezar. Acabo de empezar. Bueno, a ver, esto es First Impressions. Sí, es First Impressions. Estoy, y hasta el momento, y además dicen que el principio es lo más flojo, me está gustando bastante. O sea, el sistema de juego es como un poco el uno. Lo, gráficamente es un pasote. Es un pajote. Uh-huh. Sí, mi coño me ha pasado un par de fotos. Dice, mira, mira, yo, oh, Dios, qué cabrón. Sí, sí, va a 30 frames. Y dragones, de estos rollos. Mira lo que hay al fondo. No, no, sí, sí, sí. Dragonado no me he controlado ninguno. Pero he matado un lobo que era tela de grande. Así llegaba como por la cintura, ¿sabes? Me la podría chupar. Es chulo, de momento. Además tiene un rollo como... Porque ahora todo tiene que tener un rollo de politiqueo y de cosas de Juego de Tronos, ¿sabes? Porque sí. Tiene una mesa de guerra y tú haces misiones en el campo. O sea, tú desbloqueas una zona, ¿no? Y te vas ahí, wow, haces misiones. Y digo, tráeme... Que las primeras misiones son súper tutoriales. O sea, tráeme el búfalo que se me ha escapado. Y digo, vale. Lo típico, sí. Sí, lo dicen, que no pierdas mucho tiempo en la primera zona porque total, todas las misiones son rollardo. Y haces algunas misiones, por ejemplo, hay una misión que te dice, es un pueblo, digo, estamos jodidos porque nos invaden, hay como una guerra entre magos y templarios, y digo, no son los típicos templarios ni son los típicos magos, son los magos de Dragon Age y los templarios de... Ya hablaremos en profundidad, si un caso o no, porque lo comentaré yo y yo no hablo en profundidad de nada, menos de teasers de Star Wars. ¿Eh? Sí, eso sí lo... Eso lo clavo. Y dice, protege, ¿no? Nos protegeríamos mejor si tuviésemos torres de vigilancia, ¿no? Dice, y lo que tienes que hacer es ir a unas zonas que te marcan, ¿no? Elevadas, y ahí plantar como una banderita, como decía, aquí va una torre, tal. Pero no está acabada la misión. Cuando has marcado las tres zonas que dice, las dos primeras, ah, esto es jauja, y la segunda está en un puto campo de batalla, y tú, mientras todo te está dando por culo. Cuando has plantado las tres, dices, vale, ahora esta misión la tienes que completar yendo al refugio, que es como tu fortaleza, porque la Inquisición en este juego eres tú. Tú formas la Inquisición y es por primera vez una cosa de los buenos, comillas. Pero es como... ¡Ah, nadie se esperaba! No, porque además haces la Inquisición y lo primero que haces es uno que es de la iglesia del juego... desautorizarlo y tú a la mierda, ahora manda a la Inquisición, o sea, que lo petamos basto. Nadie se esperaba la Inquisición española. Pues vas a, después tienes que ir a la mesa de guerra y decir, quiero que se construyan aquí las torres estas de vigilancia. Y tienes como gente que son para tus acciones diplomáticas, porque tienes gente que te acompaña y lucha contigo, pero pues hay gente en tu base que es una para una espía, un comandante y dice, por ejemplo, la espía no, pero en esta misión te dejaba la diplomática, te decía, convenceré a los nobles de la zona para que den dinero para construir las torres. Y tarda una hora en hacerlo, una hora real. Tú lo dejas y va haciendo. Una hora real, vale. Y el comandante dice, llevaré a mis soldados para que construyan las torres. Y tarda tanto, ¿verdad? Sí. No sé después, porque aún no he acabado ninguna, no sé qué diferencia hay entre que te lo haga uno y que te lo haga otro, ¿sabes? Pero es una cosa que después eso puedes ir haciendo porque... Una vez hecho esto, conseguiré que el del pueblo, al estar seguro, me decía, claro, es que aquí tú vas a pedirle armas para la Inquisición. Y dices que las necesitamos porque nos atacan, pero si nos atacasen menos, tal, podríamos dar el excedente de armas a la Inquisición. O sea, claro. Cuando tenga las torres, pues me enviarán armas a la Inquisición, y yo qué sé, y crucifijos y tal, y podré crucificar a la gente, hace jajaja, malditos herejes, a morir. Y no sé, tiene... De momento te abruma, porque al principio dices, yo, oh, cuántas cosas, ¿sabes? Pero tiene pintaza, sí. Y pasa una cosa que hacía tiempo que no me pasaba en un juego de rol, que dice, empiezo, digo, tienes que ir aquí, digo, pues en vez de ir aquí, voy a ir ahí. que veo que hay un payaso. Voy al payaso y me meto una paliza que flipas. Y dice, no tienes que ir ahí, porque ese payaso es nivel 16 y tú nivel 2. Y tú, lo siento, la próxima vez no iré. ¿Qué es eso? Y salte del camino y atenta a las consecuencias también, ¿no? Explora, pero hostia. Y vas así como... Es que si no es difícil nivelar muchas veces, porque vas a sitios, si lo dejan todo súper abierto y puedes ir a cualquier lado, luego... Claro, ¿dónde, si no, ¿qué te queda? ¿Un Skyrim? O sea, que... ¿Dónde reside, digamos, luego pues eso, la dificultad de ir avanzando? Pues ¿no? eso me gustó. Y después han metido una cosa, porque claro, en los Dragon Age... Al ir avanzando. En el primero, por ejemplo, te dejaba siempre el típico personaje healer, ¿no? Un personaje para curar. Ajá. Uh-huh. Y él digo, soy súper útil, curo, era súper útil, tal. En este no hay hechizos de curación. No jodas. No hay. Los magos son para... Ofensivos. Son eléctricos, de hielo, de fuego y tal. Ofensivos todos, aquí mariposas. Hay pociones, hay pociones. O sea, tú vas cogiendo... Hay unas pociones básicas que son como estos, básicamente. O sea, tú las recargas en el campamento, dices, coger pociones. Y después, si coges recetas para pociones nuevas, puedes hacer pociones nuevas diferentes que te dan otras cosas. Te dan maná, te dan vigor, te dan tu puta madre en patinete. En patinete. Pero claro, las pociones básicas las recargas en el campamento. Las otras también las recargas en el campamento si tienes los ingredientes. Si no, te jodes. Si no, no recargas. Y me pareció guay, o sea, porque después tú puedes estar luchando y llegó un momento que digo, hostia, no tengo pociones. ¿Y ahora qué? Ahora si me matan... O me quitan vida, tengo que luchar para... Y da ese punto de... ¿Y no tema... tienes a uno curando ahí? ¿El tema de RPG? ¿Es RPG así como el 1? ¿Era que era es muy... como... O sea, tú puedes jugarlo... Era un poco RPG... No sé, que tienes las habilidades, ¿no? Los puntos de... Sí, atributos y todas esas cosas. Sí. Te puedes dar las técnicas y después aún no he llegado a ningún nivel que me den atributos, pero hay una página que es de atributos. O sea, que me imagino que podrás darte puntos de atributo donde quieras. Además, el modo de lucha es como híbrido, ¿no? O sea, tú puedes llevar a tu personaje, puedes cambiar entre cualquiera de los personajes del grupo, porque mientras vas andando, que no vayas a caballo, cuando vas a puedes ir a caballo, los escenarios son muy grandes, como sí, para necesitar un caballo y ir al lado a otro. Pero si vas andando, van los cuatro, los que llevo de momento, que son tres personajes acompañantes detrás. Y tú en cualquier momento con la cruceta puedes cambiar de personaje, puedes jugar con el que quieras. El tema es que en los combates también, pero cuando llevas tu personaje, o sea, es los botones, atacas con el R, el gatillo derecho, sí, atacas, ¿no? Y con los botones haces habilidades, y pues hay combinaciones. Con el otro gatillo pasas a otra hoja de habilidades. Todo muy fluido, muy fácil de manejar, ¿sabes? Y es, ahora que has dicho que se pueden elegir más personajes, ¿es coral rollo...? Tú puedes llevar a cualquier personaje en cualquier momento. Sí, pero tú te creas un... Hay un prota, o sea, realmente. Vale, vale. No, es por saber si, por ejemplo, hay un encuentro entre todo tu grupo y un grupo, yo qué sé, y personajes PNJs, enemigos o aliados. Y el que habla siempre es el tuyo o los otros o eso hay... Eso no lo he probado. No has llegado a... Vale. No lo he llegado, pero podría ser que no hablase siempre... El tuyo. Ah, obviamente no va a hablar siempre el tuyo. El tuyo habla. Es como un personaje que habla y tiene voz. Vale, ¿sabes? Sí. No es quiero un decir, Link. Es como Mass Effect, que llega la gente. O sea, sí, hablan independientemente a lo mejor. Sí, habla uno que otro. No, pero siempre que he hablado, de momento he hablado yo. No, me he explicado mal. Sí, que tú, que. Si las conversaciones son predefinidas, o sea, si le toca hablar a uno de tu grupo, se mete en la conversación, ¿no? Exactamente, dices, sí. No, de momento no ha pasado. Vale. A no ser. Después siempre vas a la sala de guerra y hablan todos, o sea, como, tal, no sé qué. Pero no he probado eso de ir con otro personaje e intentar hablar con el otro personaje. A lo mejor sí que entonces habla el otro personaje. A saber, bueno, eso aún no lo he probado. Lo que quería decir es que, claro, hay siempre un prota, que es el que sí, tú haces. Sí, eso parece que sí, que es que como es el gira que... todo alrededor de... A eso me refiero, que a lo mejor los otros son secundarios, pero a veces son más importantes y a veces menos. A veces son como secundarios... Sí. Muy secundario, sí. Yo qué sé. En el Mass Effect estaba Garrus, que Garrus tenía un peso. Sí, y después otros que igual ni los veías. O sea, sí. Sí, algo así de momento parece. De momento, todos los secundarios que tengo no he reclutado a alguien, te los dan. Son los que te vienen, sí, claro, de son serie. Personajes, ¿no? Son personajes con fuertes. Con historia y con. Y esto, y de momento está chulo. Veremos. Dicen que son como, si te haces todas las cosas, son más de 100 horas de juego. Yo en 5 horas lo tengo. De hecho, aquí lo dejas. O sea, ya seguro que te sale el caso jugar algo más. Como el Lords of the Fallen, que lo como tienes también abandonadísimo. Pero lo tengo abandonadísimo por una razón también. Porque me da... ¿cómo se dice? Perezota. No, aparte. Sí, perezota, o sea, también. Pero me da sick movement. No se dice así. Sick movement. Sick movement. Movement sick men. No, sick men. Si lo dijeras en español como toca... Me marea. Fácilmente. No, o sea, porque va... Es un juego que me llevará a comprar en PC, ¿no? Y digo, voy a mirar... Porque soy así, yo digo... Voy a mirar si mi pepino te lo va a mover fluido o súper fluido. Porque me creo que tengo un pepino y tiene 2 años el ordenador ya. Y me meto y que va, no llegaba ni a lo recomendado de Buca. Y leí por todo que era súper... Súper potencia gráfica, ¿no? Es una putada eso, tío, 2 años. Es y... un... Sí, bueno, ya ves, salen las consolas de nueva generación el primer año, ya no tiran, ¿sabes? Los juegos que sacan. Bueno, pero porque esta generación no es nueva, es 6.5, pero... 6.5 no, ni eso. Coño, pero yo estaba con mi Play 3 7 años tranquilamente. Sí, sí, sí. Vale, pero si no queremos jugar a Tetris optimizado, que ¿ves? La consola nueva, el Tetris ya no lo mueve. ¿No? Siente muy long. Pues el tema... Ya me he perdido. Lords of the Fallen. Lords of the Fallen. Pues para PC, digo, es muy burro gráficamente. Realmente después lo ve gráficamente y digo, hostia, qué bien se ve, no sé qué. ¿Qué pasa? Ya veo de que te ríes, pero... Te lo digo, se me ha corrido un chiste de los buenos. dilo, ahora hay expectación. Si se llaman Lords of the Fallen... ¿Tiene que sale en algún momento el malo de Transformers? Venga, calla. ¿No se llamaba The Fallen? The Fallen. Me llamo The Fallen. The Fallen. The Falete. Ahora Falete se pone Fallen. Molaría, tío. Michael Bay ya es malo, pero traducir eso así... Es odioso. ¿Por dónde iba? Lords of the Fallen. Pues vale, era un pepinazo gráfico. ¿Qué pasa? Lo portan a consola... Y muchos dicen de Unity, pero ese sí que va justo. Va justo, justo. Lo ves. Pero aparte de justo, también es una decisión gráfica como que es oscuro, ¿no? Porque dice, es que es oscura. Hay juegos oscuros que se ven de puta madre. Es apagado. O sea, no tiene viveza. ¿Vale? En los colores. Y después... Está en la saturación, a lo mejor está... Y después se ve que el que ha... Sí, es eso. Esto tiene como poca saturación. Después el que ha diseñado la cámara del juego dice, mi director favorito para Greengrass porque me entero de todas las escenas de acción y no marea casi. Es rollo así. O Michael Bay. No, Michael Bay al menos, sí, la mueve rápido, pero Paul Greengrass es el de las últimas de Bourne. Que todo vale, hostia, dice, sí. El director más bueno, y el director más bueno es el de lo que graba. O sea, si no hubiese puesto a su amigo con Parkinson de cámara... ¿Y el de Cloverfield? El de Cloverfield, yo me mareé. Yo en la única película que salió con ganas de vomitar. Ya, bueno, uno de los comentarios sí, decía Y hace como un bamboleo la cámara. Te sigue y hace como un bamboleo de que te está siguiendo, yo qué sé, cámara en mano, el colega o algo. Coño, esto es como el Bear Grylls, el último superviviente. ¡Ay! Oh, sí, sí. ¡Estoy aquí en el castillo! Que después era buenísimo el cámara de Bear Grylls, que era un experto en cuerdas. Se puede ser experto en cuerdas, pero no la teoría física, no. Que tiraba cuerdas por todo y se subía ahí con la cámara. Hombre, claro, es que tenía... ¡Qué huevo! Hola, se va a vivir en su vida tu chaqueta, como la pones mal. Es que tenía que ser experto en cuerdas para seguir al Bear Grylls. Claro, porque hacía todo lo que hacía Bear Grylls con una cámara. Pues ese es el mismo cámara en los dos de fondo. Sí, pues... ¿Para que haga más daño voy a mear en la espada? Y chuparla. Y se muera ya. No, pero el juego después, o sea, dicen, es un Dark Souls, sí y no. O sea, el rollo del combate quiere ser como Dark Souls, pero es también otro tipo, porque es como... Lento, eso no está mal, es como lento, ¿no? Que metes una hostia y dices, pum, pam, no, das una botella y entonces, no te mueves casi. Y hay una cosa que realmente tampoco me gusta. Cuidado, ahora he pensado con el tiempo, porque en los Dark Souls, los Demon Souls, etcétera, si eres muy bueno y tienes buen ojo y reflejos, casi no te va a dar ningún enemigo. Esto es así. O sea, todos los enemigos los ves cuando van a atacar más o menos. Sí, tienen como una especie de ventana de preparación para según qué ataques. Sí, sí, sí. Este no, este los enemigos rápidos y pequeños te van a dar la hostia porque te la van a dar. Sí, pero eso ya lo sabíamos. Sí, y sí, es como sí. No, una es de como, las diferencias que... Sí, es una diferencia que está bien, pero hay un momento que es como frustrante porque hay algunos que te quitan mucha vida y dices, vale, llevo la malgatocha, pero joder, para escudo o algo. Y además aquí no se cortan de un pelo en decirte cuál es el truco, ¿no? Porque en el Dark Souls llegas a un momento que dices, ah, hay un momento que hago, digo Dark Souls, pero me refiero a la saga Souls. Sí, sí, me sí. Imagino que los tres es igual. Hay un momento que dices, wow, la voltereta, y un momento que eres invulnerable, porque es así. O sea, cuando das la voltereta, sí, puedes esquivar casi cualquier ataque tirándote de cara, si no te pilla levantándote o tirándote. Pero en el momento que... tiene como unos frames. Pero también depende, ¿eh? Si no, lo pillas no. De frente, bueno, no sé. No, vale, da igual. Sí, tiene unos frames de animación. Lo ves claramente en los speedrunners. Los speedrunners, sí, que a veces lo que hacen es voltereta y para hacen, que no le hacen una especie de voltereta extraña. Sí, sí. Pues aquí te lo dice. Aquí dice: hay un momento que cuando das, porque hace la voltereta igual, que cuando das la voltereta que es intocable. No sé qué. O sea, no cuando baja ni cuando sube, sino cuando estás girando no te pueden dar. Digo, guau, a menos no se corta, a menos te lo explica, digo, oye, tal. Pero después el juego es bastante diferente, o sea, después es un juego de rol hasta donde he jugado muy lineal, o sea, de historia. Los NPC no les pueden dar hostias, ¿sabes? Sí, ya. Es normal. Pero la ambientación y eso está chula, es como rollo vikingo, tal. Pero... rollazo. ¡Hostia! Me parece que esto no va a pasar de First Impressions. Sí, seguramente no, porque no sé si lo he desinstalado incluso. ¡Hostia! Pero el tema es este, o sea, si... Es como lo que dijimos, ¿no? No sé si lo dijimos aquí o lo hablamos nosotros dos, que ahora esto creará un nuevo género. Género rollo Souls, o sea... Que está bien, o sea, sacan un shooter bueno y después sacan el 500, sacan el Gears of War, sí, y después sí, todo sí. El mundo se metía debajo de las piedras a cubrirse. El tema es que entonces no te ha convencido, pero no... No, no me ha convencido porque no tenía cuerpo igual para este juego. Ah, pero vale. No digo que sea, no me parece un juego malo realmente lo que he jugado, a no ser que después se estropee muchísimo, pero... Es así, es de combate táctico, digamos. De además combate, es cortito, ¿no? Sí, según... tiene pinta de ser cortito. Pero bueno, tiene historia, o sea, historia que pasa en el momento que juegas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cosas que te están pasando, no te vieron bien. Y dices, qué lástima que no viniesen la semana pasada, que había aquí la guerra pero, de la hostia. Pero aún así no te ha tirado para adelante. Pero es que últimamente tengo este problema, que los juegos no me enganchan, o sea, ya, estoy volviendo viejo o mamón. Pero el Dark Souls 2 te lo pasaste, y eso que era largo. Sí, pero por y mis cojones. Y al final cojones. Se hace ah, bueno, sí, ya, pero me lo pasé, tiraste porque me lo pasé con gente también. Bueno, también, ayudaste a... Me ayudaron, o sea, yo hacía la rula, que es correr, dando vueltas sin que me diesen. Y nosotros... ¡Matadlos! ¡Quítadmelos de encima! Y mi jornalero murciano, o sea, iba matando a la gente. No, pero... Igual tienen más variedad en la zona, no sé. No sé. Incluso demasiada, diría yo. Yo por encontrar... ¿Por qué? El factor, ¿no? El que factor. Hace que la gente juegue a los pero sí, no... Bueno, pues entonces pasamos a los juegos de la quincena. Sí, juegos de... ¡Espera! ¿Qué pasa? Ah, vale, corta. Me follo un montón de morenas. Me molan los anales. Juego de la quincena. Me follo un montón de morenas. Dos horas agonales. Me molan los anales. puedes hacer la... De la quincena. Eso. Lo que tú quieras ahí. De la quincena. Un fire. Bueno, antes de empezar con los juegos de la quincena, queremos decir que... El otro día escuchaba Mecano, es horroroso, tú. Porque... ¿Viste las campanas? En las campanas estaban dando música de Meca, o sea, dice, no rima, no sé, ¿quién hacía las canciones? Vilas, el Nacho Cano, Vilas, o algo así. Sí, bueno, él componía o escribía, componía. O escribía la letra. Y le decían, Nacho Cano, esto no rima, y digo, me la pela. O como diría MBcano, me la pela. Sí, hacen unas cosas súper raras, tío. Vi las campanadas, pero resulta que no las vi en el canal que tocaba, que me parece que era La Sexta. Sí, La Sexta era el me lo hicieron quitar. Dice, ah, esta guarra, pon otro canal. Y yo, no, que no, la Pedroche. Pues no lo vi en el canal. Pero iba en camisón. Ya, sí. Es súper. Y yo digo, joder, la familia me la sacaría aquí mismo. Pues Cristina Pedroche. Ni de pasada la vi, imagínate. Qué huevos que tiene. Pues ya lo estás buscando en YouTube. No, ya lo busqué. Me lo enseñó mi mujer ayer. Sí, me dijo, sí. Mira esta, cómo iba. ¡Oh, qué guarra! Y sudó de frío y digo, ¡qué cierto! Como el recio ahí, ¡oh, qué pechote! No, pechotes no demasiado, pero... A ver, ya, pero bien puestos. Bueno, igual iba en bragas, tú. Sí, directamente. Bueno, Ahora la gente ha flipado porque dice, ¿cómo que campanadas? Vaya mierda, especial Navidad que decíais al principio. Eso sí, eso iba a decir antes. Elipsis. En la primera parte del programa la grabamos hace bastantes semanas. Lo que pasa es que por X o por Y o por Z, sí, no hemos podido grabar. Entonces, nos ha jodido a varios niveles, pero que nada, que lo sentimos. Gracias. Gracias por la paciencia, los que hayáis tenido paciencia y los que... Y los que no, pues... Mala suerte. Mala tarde. Y nada, pues eso, al final este episodio era pre-Navidad y ahora es post-Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Y ahora es principios de julio. ya puse en el blog la entrada, por lo menos tú hiciste vídeos y tal, y pudimos subir vídeos a Cholón. Seguirá haciendo vídeos, claro, obviamente. Y así que nada. Ah, ya puse lo del hype del especial para que ya estéis ahí frotándoos las manos. Quiero decir una cosa. No es de Lovecraft. ¿Vale? O sí. No. O no. No. O yo qué sé. No, que se hacen ilusiones. Que no es de Lovecraft. Qué ilusión. Eres muy triste si te haces ilusiones con un especial nuestro de Lovecraft. Y es lo que más me gustaría, frotándote con el Necronomicon del pene, ¿sabes? Iba a decir, eres muy triste si te has ilusionado un especial nuestro de lo que sea. Sí, bueno, también es verdad. Y todos los que... así perdemos oyentes. Claro, coño. Ya lo sé que perdemos oyentes. Sí, a ver, no pagarás menos con que haya uno. Besitos de frambuesa. Para compensar. Porque eres tan mariconado. Bueno, ¿juego de la quincena o qué? ¿O de la quincena o de...? O juegos de... Sí, sí. Del decenio. Shadows. O de la Moncena. Ahora iba ¿qué? A decir mensual. No me salía, decía de la Moncena. Y de la Moncena no es. De la Moncena. Nuevo palabra. Estoy Moncena. En mis días de la Moncena. Bueno, Middle Earth, Shadows of Mordor. Esta canción no tiene copyright porque no es del juego. No, ni es de él, ni es de anillo, ni es nada. Improvement. Monolith Productions. Esto es de Monolith, pero de Kubrick o de otra cosa. De Monolith, de Kubrick. Somos pedantes y hacemos chistes pedantes. No, son los de No One Lives Forever. No por ejemplo. One Lives Forever. O Fear. Fear es este de shooter, que es un shooter, que era bueno, era muy bueno el primero. No jugué, nunca. No, era muy bueno, te lo digo yo, era muy bueno. Vale. Y cuando salió era un pepinazo gráfico, que decía yo, oh, qué guay, porque la cámara, había como que era cámara lenta, porque Madrid estaba a tope, ¿sabes? Aún no habían hecho la segunda y la tercera, y decía, ah, cómo mola Matrix, y después nadie, cámara lenta, tiempo, ala, ¿qué dices, putas? No he entendido nada de lo que has dicho. Porque farfullo. He entendido, ¿Matrix, tiempo, ala? Porque cuando hicieron el primero... Estaba de moda a tope el tiempo bala de Matrix. ¿El primero de qué? De FIA. Ah, vale. Y era súper chulo el efecto, porque eran las balas y salía la sangre. Claro, aún no habían salido la segunda y la tercera de Matrix, me parece. Uh-huh. Después cuando salió todo el mundo en el mundo de los videojuegos, y el tiempo bala, ¿qué dices? ¿Eso qué? No le vamos a poner. ¿No? Tiempo hermanos albinos. Shadow of Mordor, pues estos... La desarrolladora esta son molones. ¿Te la has pasado? Son buenos juegos, sí, me lo he pasado. Por eso es un juego de la quincena. Yo no pongo juegos de la quincena que no me haya pasado. Muy bien, haces bien, haces bien. Es un Batman. Vale, siguiente juego. No, pero, a ver, tiene... La licencia se nota que lo que tienen es que han querido coger... Es decir, vamos a coger... ¿qué es lo bueno de Tolkien? ¿Qué es lo bueno de Tolkien? Tiene trampa la pregunta. Sí. ¿Qué es lo bueno de Tolkien? Y yo, Peter Jackson. La ambientación de las películas la han cogido... Que tenga ese aire de las películas. Pues a mí, ¿no?, es lo que no me gusta. Claro, ni a ti ni a nadie. Ah, vale. Vale. Pensaba que ibas a decir. Pensaba que ibas a elogiar eso o ibas a decir que estaba guay. No. Ah, vale, bien. O sea, está guay para lo que hacen. Podría ser peor. Lo podría haber hecho V-Ball, ¿sabes? Con cartulinas. Pero no sé, le da como un rollo. No es el rollo que te imaginabas tú cuando leías los libros. Exacto, de Tolkien, sí, ¿no? Exacto. Es que, a ver, el juego. Tengo muchas ganas de jugarlo, pero la estética esta de ¿por qué en las películas? ¿Por qué sale ese Sauron super armadura pinchos? No sé, tío. Cuando Sauron en el libro ni sale, que estás ahí. Es que... Yo me imaginaba como un dinosaurio fumando en pipa ahí debajo de un árbol cuando sale. Hay un momento que... Porque Sauron suena a dinosaurio. Claro, por Sauron, Saurio, es que... Pero hay un momento en el palantir que lo explica, que ve como una presencia negra con ojos debajo de un árbol o algo así, que es como el árbol quemado ahí de tal. En el libro lo explico, lo sé, porque lo he leído muchas menos veces que tú, porque lo he leído una y digo, me ha bastado para toda la vida. Y te acuerdas mejor que yo. Y sale eso y yo digo, me imaginaba ahí como un dinosaurio pipa debajo del árbol quemado de Gondor ahí. ¡Oh, Merry! Te voy a focar el culo. ¿Qué? ¿Merry o Pippin que se meten en el palantín? Ninguno, no, de los, el tonto. Ninguno de los dos se meten. Ve que mira. Sí, Pippin. No, no sé, Pippin, vale. Que es el tonto, ¿no? Es el más tonto. Que mucho decir. Digo, más tonto del Hobbit. Digo, no, ese es Frodo. Digo, pues segundo. Pues yo me imaginaba así rollo dinosaurio fumando en pipa de los Hobbits. Y digo, os mato y me fumo vuestra hierba. Bueno, a lo que íbamos. Pues es un juego que tiene mucho ese rollito de las películas, ¿no? De la habitación. Y bueno, haré un poco la sinopsis, ¿no? Esto era uno que lo matan y... sí, eso se ve. Es como el cuervo en Tolkien. ¿Sí? Es el cuervo, exactamente. Ah, sí. Es el cuervo, exactamente. Lo que en vez de un cuervo mono, pues viene algo. ¡Soy Celebrimbor! ¡Soy un elfito! esto igual es spoiler. Es otra cosa que me cabrea de la ambientación de las películas. Los elfos, que sean hermosos, guays y molones, no significa que sean gay, ¿no? No significa que... No, no. O sea, pero ahí solo le falta ahí frotarse a los ojos y yo, oh, te follaría saco, o sea... Como eso, o que dos hobbies sean muy amigos no significa que se quieran comer las pollas. No. Porque en el libro lo que veías era amistad cansina, a lo mejor. Sí, sí, eso te pero digo. Lo de la película. Pero la película dice, ¡oh, me sabe tonto! O sea, aquí encima de Minas Urgol. pues Minas Urgol no es, es Cirith Ungol, pero bueno, ¿no? Sí, Cirith Ungol. Cirith Ungol, como Celebrimbor. Cirith, porque yo, Celebrimbor, qué nombre más. Celebrimbor, good times. Pues bueno, coge. Es un capitán de la guardia. ¿De la guardia? Es un capitán de Montaraces de Gondor. El protagonista. El protagonista. ¿Cómo se llama? Talon. ¿Talion? Le dirían Talion, pero lo escriben Talon. No, lo sé. Sí, lo he dicho de yo así. Creo que es Talon. Yo no he jugado, yo qué sé. Yo lo digo yo he jugado y yo digo que creo que es Talon. Pero lo de Celebrimbor es spoiler, pues si no es algo de Vox Populi, ¿no es Vox Populi? Sí, sí, yo lo sabía antes de jugar, la verdad. Vox Populi. A ver. Bioshock, qué bueno. Ah, que sí. Voy buscando, yo sigo explicando esto. Pues vale, es capitán de los Montaraces. Talion. Es Talion. Talion, pues en... Pues en castellano es Talon, diría yo, pero bueno. Busca la Wikipedia en castellano. Talon no suena. En español Talon, además. Es el Talón de Aquiles. Pues le llaman Talon, me parece a mí, ¿eh? Bueno, da igual. Búscalo en castellano. Ahora lo estás busco. Ahí, sí, claro, como tienes el móvil ahí en inglés, soy un snob. pues, capitán de la guardia, ¿no? Y ha huido, te dan como indicaciones de que está en la Puerta Negra haciendo guardia porque mató a alguien en Gondor que le tocó los huevos y la mujer es la hija de un jefazo y en vez de condenarlo a muerte o yo qué sé qué hacen en Gondor, te tienes que tirar ahí del árbol. Los enviaron como pues destinados a la Puerta Negra, que es como ir... yo qué sé, iba a decir una super borrada, o sea, a la frontera ahí en Melilla, o yo qué sé. Tal. Y está ahí porque tiene un hijo ya mayorcete y empieza de eso está chulo, porque el tutorial es como que estás entrenando al hijo. Y después hace como un... En español pone Talion también. En este título controlaremos a Talion, un explorador pues de Gondor. Pues sea Talion, pues lo que sea, lo que tú me digas. Saben más la Wikipedia que yo. Pues yo le llamaré Talon, que me mola más. Pues sale el Talón. Además lo llamaré Talón. Cuidado. Sale también este entrenador y dijo, que enseñar las mecánicas y después atacan los orcos, ¿no? A la Puerta Negra, porque es como el levantamiento de Sauron, ¿no? Se va a levantar Sauron y los orcos dicen, ¿qué coño pasa? Y digo, pues vamos a quitar a estos putos inmigrantes de la Puerta Negra. Y se van ahí... Cuando te refieres a levantar, no te refieres a que se levante de la cama, ¿no? Es no, acaba de fumarse su pipa de dinosaurio y dice, voy a volver. No, no, que vuelve, ¿no? El poder del anillo, tal, toda la pesca... Léete los libros si quieres saberlo. Ay, perdone, no, perdone. No me marees con mierdas de estas. O te ves los documentales de los DVDs. Se levanta y van. Y salen. ¿Cuatro o tres? Espérate, te lo tengo que pensar. Son tres tíos. Son tres tíos. Que son los capitanes de Sauron. Pues serán los capitanes de que, Sauron. Que sí, está, sí. Está la torre, la maza. Y la mano negra. Sí, vale, sí. Esto lo sé porque lo he leído en la sinopsis del juego, no porque esto salga en los libros. Sí, ¿no? Que son como los bosses. Sí. Te cogen... Que no son orcos, es lo curioso. Los capitanes de Sauron no son orcos. Uno es como un elfo gay, la mano negra, que se insinúa un poco... No, eso sí que es súper spoiler, así que no lo diré. Exacto. Y no vuelvas a decir elfo gay. Di elfo a secas. Elfo de las películas. Elfo Peter Jackson. ¿Te imaginas Peter Jackson de elfo? Yo, pulsado, rollo 300 al tarao que lo echan. Peter Jackson, no puedes ser elfo, eres muy gordo. Yo quiero ser elfo. Puedes ser fauno. O sea, tocas la flauta esa. Porque están gordos los faunos. ¿No? Están gordos los faunos. Sí, no sé por qué. Sí, estos salían los antiguos. Estaban más gordos, no estaban. Vale. Ciclados. Depende, si los pintó Rubens, sí, si no. No están ciclados como los elfos. Vale, pues pillan a Talon y la familia y se ve que la mano negra está. Y la lengua negra está de Mordor. Que no repetiremos aquí. No, claro. Hacer como un conjuro de sangre, no sé qué pollas, que es para que matando eso se invoca el espíritu de Celebrimbor para que le imbuya, pero en vez de imbuirle a él, imbuye a Talion este. Sí. Y eso, y ya está. ¿Antes de que Talion muera? Cuando está muriendo, porque le corta el cuello y se empieza a desangrar. Vale. Y después dice, no sé cómo lo traduce, porque también hace tiempo ya que he jugado, pero me hizo gracia que dice como, has burlado a la muerte, ¿no? Pero le dice algo muy característico. Dice, estamos unidos, no sé qué, y esto es la excusa jugable, ¿no? Sí, se le mete el elfo dentro y tiene que vengar... Se cuidan mucho, me hace gracia, porque se cuidan a su mucho familia. No, la familia la matan... Le dan matarile súper rápido. Por eso digo que tiene que... es para vengarse. La premisa es una venganza. Porque dice, si matamos a la mano negra, podrás descansar. Es el que hizo la... Que después hay más movida. Porque también cuando le invocas Celebrimbor, no sabes que es Celebrimbor. Tienes que ir cogiendo cosas para tener los flashbacks de tal. Se cuida muy mucho de mencionar, por ejemplo, que sea de Señor de los Anillos. En ningún momento, ni en el título ni nada, sale Tierra Media. Las Sombras de Mordor. Claro, no dicen... Pero no dice Señor de los Anillos... No, obviamente, está bien. 4. Y eso es bueno. 1.5. ¿Sabes? No, y eso es... No, es que lo que está toca. Está bien, o sea, dice, vamos a hacer una historia nueva. Uh-huh. A lo mejor hubiese... Porque también para hacer esto así podrían haber cogido una historia, un personaje de Señor de los Anillos y hacer una historia dentro, por ejemplo... ¿Por qué no coger al ninguneado de las películas Faramir y hacer, cuando está patrullando la Puerta Negra, ¿sabes? Uh-huh. Historietas. Sí, pero... Sí. Está bien, cogen esto así y así tienen la excusa para meter el concepto este que es el sistema Némesis. Sí. Que es para mí lo que salva el juego, porque realmente la jugabilidad dice, pero que se parece a un Batman Arkham Asylum. No, es la jugabilidad es que son hasta los mismos botones y mismas combinaciones de combos de un Batman Arkham Asylum. O sea, en vez de Batarán tiras cuchillos, en vez de... ¿En vez de hacer así con la capa hace otra cosa o qué? Así con la capa pega como una hostia mágica de Celebrimbor, porque a veces como te desdoblan, ¿no? Ajá. Y sale Celebrimbor que te sustituye haciendo cosas. ¿Y los aturde? Pues los aturdes con, oh, Celebrimbor Fist, o sea, algo así, y las un super ataque. Pero exactamente saltas por encima, esquivas igual, haces las contras igual. Celebrimbor creo que además es puño de plata, ahora que has dicho Celebrimbor pues Fist. Claro, que hace Celebrimbor. Pues Celebrimbor Fist es rebuznante. Es Kojima. Celebrimbor. Re-Celebrimbor, o sea, hacen lo mismo. Además hay parecidos tipos de enemigos, porque después salen los orcos. Los enemigos es un punto súper guay, porque todos son súper carismáticos, todos son diferentes. Es que el orco más cutre de Mordor te mata y lo ascienden a capitán, porque te ha matado. Claro, es que tiene que ser así precisamente por el sistema por Nemesis. El tema Nemesis, que ahora iremos. Pero bueno, la jugabilidad igual, hasta hay tipos de orcos, unos que no les puedes atacar directamente porque te hacen contras, o sea, que tienes que hacerle una contra o aturdirlo para atacarle. Mm-hmm. Hay tipos de orcos que llevan un escudo por delante que no puedes atacarle, o sea... Mm-hmm. Y el tema, pero la chicha, eso, o sea, la jugabilidad, incluso la jugabilidad de sigilo que puedes ir agachado, como en el Assassin's Creed nuevo, el primer juego de sigilo, de la saga de sigilo, que tiene sigilo. En el Unity te puedes agachar, y dices, ¡ay, qué útil! Y hace, la gente no lo ve, o sea, pues está invisible, tú, detrás de un puto taburete, agachado, no, en serio, o sea, agacha detrás de un puto taburete, y digo, no lo veo. Digo, así os fue la Revolución Francesa, cabrones. Que lo llevan así en guillotina, ¿dónde? Pues... Es igual, ¿no? Y subes, tiene el botón rollo de correr y vas corriendo por tal... Pero un inciso, has dicho, el sistema Nemesis salva el juego, porque el sistema de combate es idéntico al de Batman. Sí, o sea... Pero eso lo haría un juego... No, un juego divertido. Divertido. Un juego divertido. Porque dices, pero ya, no tendrá Batarang. Error, sí lo tiene, porque tienes los poderes de Celebrimbor, que puedes poner vista a Celebrimbor y tirar con el arco, ¿no? Pues cuando apuntas con el arco, casi al principio del juego te dan un movimiento que si en vez de disparar apretas el A o algo así en Xbox, me parece eso... Te teletransportas donde estás apuntando. Y es la manera de subirte a las cosas. A las cosas. Vale. Vale, o sea, también tiene... También tiene el Batarfio. O sea... Una cosa, entonces me estás diciendo, ahora volviendo un poco para atrás, me estás diciendo que en ningún momento mencionan que el elfo es quien es. Al principio del juego. Y nosotros lo estamos diciendo cada 3 minutos. Pero lo sabe todo el mundo. Ya, yo lo sabía. No, he jugado. Lo sabe, no lo menciona. Al final dice, oh, es Celebrimbor, el gran forjador de la segunda edad, o no sé qué. Vale, es vale. Así, ¿no? Y la historia no sé si está muy inventada o qué. La historia está inventada. Está cogida más o menos. Le han cambiado un par de cosas, no, pero. Porque, bueno, después sale cosas que sale que dices, oh, qué guay, qué guiñazos. Sale Gollum. Eso también se vio en los vídeos promocionales. Sí, es que, no sé, se veían como obligados a poner... Y esto va a ser un poco spoiler, pero me la pela porque es muy gracioso. Sale Saruman haciendo lo que hacen las películas. O sea, es... En vez de ir a Theoden, vas a otra pava que está igual... ¡Te veo de vieja! ¡Qué triste! Y yo... Y haces una movida y dices... ¡Ay! Se pone bien, ¿sabes? Eso es muy triste. Sí, es súper triste. Es súper triste. Es lo que es que se han fijado demasiado en las películas. Yo no hubiese metido ni a Gollum ni al otro. Voy a Gollum igual, sí, porque en esa época se supone que estaba en Mordor buscando la movida. Ya, pero no sé, tío. Pero bueno, pues el tema, sistema Nemesis funciona en que tú estás en la zona y hay como una jerarquía de orcos. Que yo me lo esperaba también como una cosa más amplia, pero después al final no es tan amplia y juega a favor del juego. Y hay como... X caudillos y después sus capitanes, ¿no? Y esos tienen hasta luchas internas que tú puedes, por ejemplo, dos capitanes te pueden llevar mal y tener una lucha de poder. Y tú puedes, igual te interesa, y pues me interesa que este sea más poderoso porque el otro me estaba jodiendo, tal. Puedes incluso inmiscuirte, son las misiones secundarias, y ayudar a uno para que el otro gane, ¿sabes? Y cosas así. Pero la chicha viene porque al principio, claro, solo puedes matar a la gente, matarlos, ¿no? Y quitarlos de en medio. Pero llega un momento que puedes dominarlos, y aquí es cuando empieza lo guay, ¿no? Porque tú puedes dominar al orco, el orco se va, sigue su vida, ¿vale? Si es un capitán, todos sus esbirros también están a sus órdenes, están dominados, sí, que sí, digamos. Sí. Y no hará nada hasta que lo actives. Voluntariamente tienes un botón de activarlo, o sea, como decir, oh, ahora lucha por mí, ¿sabes? O hasta que tú empiezas a pegarte con otro orco que no esté dominado. Entonces, te ayudará a ti, ¿vale? Y eso da muchísimo juego. Porque tú puedes, por ejemplo, tienes que matar... Porque después, en el mismo sistema, los orcos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, te pueden decir, este orco no lo pueden matar con movimientos sigilosos. ¿Por qué? Porque es uno de sus pros. O sea, porque es como... Tiene como una fichita de... Tienen poder, son muy poderosos, y tienen habilidades. Por ejemplo, no puedes matarlo con ataques a distancia, no puedes matarlo con sigilo, o no puedes hacerle contras o algo así. Bueno, es simplemente por mecánica del juego, para hacértelo así, para que no todos los mates tirándote desde una cornisa. Sí, ¿sabes? Y por ejemplo, hay algunos que tienen debilidades como muy débil contra los ataques sigilosos, o tiene miedo a los cárgos, que es como unos bichos, como unos leones montañeses, como los wargos, ¿vale? Uh-huh. Hay dos tipos de bichos. Ahora han puesto una expansión y han puesto más bichos, pero en el normal hay como los cárgos, que son una especie de wargo, que dicen, son como los wargos si fuesen leones, ¿no? Wargos, hazme caso. Y después los krauk, que son como unos trolls grandes, que todos esos los puedes dominar y montar llegado a cierto punto del juego. Y después hay ghouls, que son como saben del suelo, son escoria que los mata súper rápido, ¿no? Pero hay muchos. Pues el tema es eso, ¿no? Tienen, pues a lo mejor hay uno que es súper duro, ¿no? Y dice, oh, es que me he enfrentado contra él, además viene con su guardaespaldas, porque no te enfrentas contra uno sola, sola, a menos que lo consigas hacer huir, lo persigas y le puedas dar cañita ahí. Pero si vas a una fortaleza orca y te empiezas a pegar con uno, lo primero que hace uno de los orcos es o tocar un cuerno, sí, o ir a avisar y te enfrentas contra 40, que vale, que el Stallion mola mucho, te ayuda a que le Brimbor y su puño de plata, pero igual pillas. Pues ¿qué haces? Por ejemplo, vas a los capitanes, que los puedes pillar más desprevenidos y solos, y los vas dominando. Cuando te vas a enfrentar, claro, el tío viene todo sobrado y digo, mira mi guardaespaldas, que viene. Incluso puedes hacer dominar a uno y hacer todo un montaje para que ese uno, tú le puedes decir, ataca a este, o hazte amigo de este, o intenta hacerte guardaespaldas de este, para que llegue a ser guardaespaldas del que quieren matar. Y a lo mejor has conseguido que tenga 6 guardaespaldas y todos están dominados por ti, o sea... Vas a luchar contra él y dices, oh, guardaespaldas a él, y le empiezan a dar una paliza gitana y tú ahí mirando. O sea, eso es un toque guay, porque da también una jugabilidad que te lo puedes montar como quieras. Y cuando empieza, y eso es una de las pegas del juego, que cuando empieza que dices, oh, qué guay, acaba. Realmente hay un momento que dices, hostia, el final se ha como precipitado, o sea, o precipitado, da igual. Porque es como eso. Llega un momento y dices, ¿qué? ¿Ya? Qué me pensaba. Porque lleva una tónica al juego que te imaginas que habrá como otro nivel, otra región. Porque va por regiones. Y eso está muy bien. O sea, está bien si hubiera sido más largo, porque a veces hay juegos que son largos que dices, pues ya me esperaba el final hace 2 horas o 10. Sí. ¿Sabes? Y este. Y en este, cuando empieza como. Se acaba, pero acaba como. Acaba como. Te la vamos a meter en una segunda parte o algo así. ¿Sabes? Bueno, ya. Y además, el final es como. La sensación general es eso, precipitado, o sea, desmerece el resto del juego. Qué lástima. Aparte también a nivel de guión, que no es ninguna cosa espectacular, durante todo el juego al final dices, oh, ¿qué? Qué lástima. ¿Qué pasa? A ver, es que el guión tampoco el puede guión ser... Es una excusa. Partiendo, o sea, de la premisa, que no. Es una venganza, rollo el cuervo, o sea... Sí, es una excusa. El tema es que tú vayas ahí repartiendo canela, sí, y llegues a... O sea, quien ha matado a tu familia. La intención es matar a los capitanes, ¿no? Pero después, claro. Porque Sauron no lo vas a matar. Claro, exactamente. ¿Y Peter Jackson? ¿No? Peter Jackson podría matar a Peter Jackson, estaría bien, no haría más películas. Ahora está Silmarillion, yo lo veo, y los productores, calla puta. Los hijos de Tolkien y Dios, dejadme bailar sobre la tumba de mi padre. A todo esto. Viene a colación, han pasado 2 o 3 semanas desde la grabación de la primera parte y todavía no hemos visto la tercera parte del Hobbit, aunque Jaume dice que va a ir hoy. Hoy la veo, sí, es inevitable. Lo huelo en... Lo huelo en rancia, seguro que son del Hobbit. Pues eso, recomendable. No, el final te merece, pero el juego te lo pasa bien. Es divertido. Es divertido, y poder darle una bofetada a un orco y decir, ¡espabila! No, a ver, el sistema Nemesis este parece que es lo sí, que... Sí, o sea, es, eso lo van a emplear en más juegos. Es como ahora lo que ha pasado con Lords of the Fallen, con el sistema Souls, ¿no? Que han empleado el sistema de combate sí, parecido. Sí, sí, sí. Igual el sistema Nemesis lo utilizan para sí, otros juegos. No, y una segunda parte, a poco que lo mejoren, puede estar guay. ¿Sabes? Porque tú te abstraes y dices, como si es de Conan, ¿sabes? Sí. Pero a ellos me da igual, la excusa es para jugar, porque... Eso es lo que han hecho bien. Han hecho un juego que no es una cosa novedosa aparte de esto, porque realmente toda jugabilidad te ha cogido... ¿Qué dices? Ole sus cojones, porque los... O sea, es de Monolith, pero los productores son Warner Bros., que tienen los derechos de los juegos de Batman. Así que si quieren hacer Batman en la Tierra Media, hacen Batman en la Tierra Media, sí. A tomar por culo. Han hecho, pues, partiendo de esa premisa, que los Batman, sean como sea, son divertidos de jugar, ¿sabes? Le han metido... este improvement del sistema Nemesis, y es un juego muy divertido, sea como sea el guión, sea como sea lo que pasa, te diviertes jugándolo. ¿Los combates están cercados? Quiero decir, no. ¿Tienes libertad de movimiento? Sí, sí. O sea, ¿Y si te enganchan? Porque claro, el juego en sí no es de sigilo, obviamente. Si tiene un sistema de puedes combate... Puedes ir de sigilo. No, no, imagino que puedes ir, sí. Porque a los enemigos los pueden matar de sigilosamente. Sí, sí. Pero pongámonos en la situación esa que tú has dicho, que vas a matar a un tío y el otro toca el cuerno y salen los guardaespaldas, sí, sí, sí. A los que no tienes controlados. Sí. ¿Puedes escapar? Sí. ¿Y si escapas, qué pasa? Si escapas y es una misión, por ejemplo... una misión de matar a tal caudillo, sí. Si tú escapas, sí. Pues te da como fracasada la misión. Bien. Y el caudillo gana poder. Bien. ¿Y qué más? O sea, ¿y si no es una misión de estas? Si no es una misión de esas y escapas, no pasa nada. Pero si estás andando por el mundo y te mata un orco, ese orco gana poder. Bien. Y si es un orco random, asciende a capitán. Bien, es bueno. Es bueno que por lo menos si escapas... Sí, mal. Sí, no. Y es si que te es un juego... Y si te quedas, te arriesgas a la paliza. No como otros juegos que... La lías parda, pegas tres pasos y ya se han olvidado de sí. ti. No, no, no. Vuelves y ahí, dices, ¿os habéis olvidado de mí? ¿Puedo arrancar pósters de la pared? Y no existo. Sí, sí. No, ahí es uno de los pocos juegos que sin usar el sistema Souls penaliza más la muerte. Porque bien. Digo, yo he estado jugando momentos y decir, joder, que no me maten, porque lo tengo todo organizado bien con los guardaespaldas. Claro, si los guardaespaldas están... controlados, igual el caudillo te mata a ti, después mata a su guardaespaldas, porque la han atacado, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y tienes que decir, mierda, ¿y ahora qué pasa? O sea, tenía toda la trama, me han matado, el tío ha subido de poder y ya no tengo los guardaespaldas controlados. Si mueres tú, los que tenías controlados, se... siguen controlados, siguen pero claro, controlados. El caudillo los mata. Claro, porque o si los... sabe que le han traicionado, claro, acaba sigue, con sigue ellos. Sigue pegándole y si es muy fuerte, pues matará a todos los guardaespaldas y eso, a ti. Eso es súper importante, sí. ¿Ves? Eso claro. Es súper importante. Claro, y si no los mata, dejan de ser sus guardaespaldas. Bien, me gusta. Realmente. No, o sea, de... Y se te puede desbaratar toda la... Claro, toda la el armado, plan. O sea, jode que te maten. Bien, bien, bueno. Y me pasó que lo que conté, me parece, la primera inversión es de un puto desgraciado que al final no llegué a matarlo. Porque cambié de región, digo, lo mataré después de matar al jefe. Cambié de región y ya no estaba, que era un tío que me mató. Y claro, cuando te mata alguien, te sale una misión de venganza, que puedes ir enseguida y decir, tú me has matado, ¿qué coño pasa? Una misión de venganza dentro de un juego ya de venganza. De venganza. O sea, ¿qué es una misión de venganza? Pues vas a matarlo y claro, yo dije, este tonto me ha matado. Además se ha jodido porque era uno con lanza y escudo. Dije, no, voy a matarlo, me volvió a matar. Al final acabó siendo caudillo, o sea, de ser un don nadie, el tío a base de matar a Yamo he ascendido a caudillo. Y es eso un poco la gracia del juego, ¿no? Pero realmente es un... Y ahora lo diré con todas las letras. Habiendo lo que hay ahora de juegos, si no queremos jugar a juego... Hombre, si no habéis jugado un GTA o un Last of Us, pues bien por vosotros, lo podéis jugar ahora. Pero no queriendo jugar a juegos remasterizados... Es de lo mejor que puedes jugar. Sin duda, yo estoy seguro. O sea, yo ahora mismo si tuviera una consola de nueva generación... Nah, eso... O sea, probaría el Lords of the Fallen por la similitud, porque para probar sí. A ver el Dark Souls, cómo va. Pero ahora... Pero es el que más ganas ya, me hace. Y habiendo jugado más, claro, es que el Destiny, por ejemplo, con todas sus pegas, es un juego que es entretenido. si tienes el equipo One, el Titanfall, o incluso el Rise, diría, porque todo se va mal, pero el ratito majete te lo pasas. Y el Dragon Age, por supuesto. El Dragon Age, ah, no, el Dragon Age. Pero yo ahora, si tuviera una consola de nueva generación, este sería el primero que probaría. Así con, bueno, y el, a lo mejor el Alien Isolation por el tema sí, Alien. Sí, sí, sí, sí. No, muy bueno, lo dicen. El único problema de Shadows on Border es que también es transgeneracional. O sea, sí, sí. No creo que hayan puesto toda la carne en el asador, ¿no? No. Es transgeneracional, pero los de antigua generación salieron más tarde. Sí. No los hizo Monolith. Ah, vale. Y han salido súper chingados. Quiero decir, a ver si... Ese han puesto toda la carne en el asador. Ah, vale. O sea, se ve gráficamente, es un juego que dices, hostia, qué guapo, ¿sabes? Ya, pero igual podría haber sido incluso mejor, ¿sabes? Pero no creo que hayan quitado recursos de uno para el otro. Vale. Porque el otro sale una mierda. Es como para sacar y digo, venga. Es como cuando sacaban los juegos para Game Boy y toma, venga, tiene un Call of Duty en 3DS. O sea, claro, es que, una puta mierda. Es que claro, ahora mismo también podría jugar a Shadows of Mordor en PS3, pero me parece absurdo. No, es como ahora que también el Isolation lo jugara en PS3. Me parece absurdo. O sea, está en PS3 el Isolation. Que creo que sí. Ah, por cierto, ahora que lo pienso, está en PS3. El que va a estar en PS4 y PS Vita es el Super Time Force. Que cuando nosotros hablamos de él era exclusivo. Pero ahora Microsoft. Sí va a salir. Además, la versión Ultra Super Time Force. Super, lo decimos, bueno. Super a destiempo. Super bueno, super bueno. Super a destiempo. Bueno, pues tío, me hace mucha, mucha ganas. Ojo, si tuviera la One, también tendría. También el Rise también le. El Rise, le pegaría muy chulo. Tres o el Rise es lo que yo dije. Es como el Max Payne, que es mucho mejor juego. O sea, no, el Max Payne 3. Es como una oda a los tiroteos. El Rise es como querer hacer lo mismo, pero con las luchas de espada. Y es un poco también el sistema de lucha del Batman. Pero sí, pero tiene un poco más simple. Sí. Bueno, si quieres pasamos al siguiente juego, que es Mario Kart 7. Mario Kart 7. ¡Fliparlo! ¿Qué pasa? ¡Fliparlo! Es súper nuevo. Que vamos a jugar. Vamos a hablar de un juego de Nintendo. Bueno, porque ahora estoy a tope... Si te digo lo que estoy jugando ahora, se te caen los calzones al suelo. Sorpréndeme. ¡Pokémon! ¡Hostia puta! Estoy jugando a un Pokémon, tú. ¿Cuál? El Y. No me lo preguntes. Sí, el Y, lo sé. Que es de los nuevos, que hostia. Cambiaron el motor y tal. Está más gente, tú. Me gusta. Joder. A ti te gustaría, seguro. Sí, y no he jugado nunca. Porque es rol de combate por turno, básicamente. Sí, es un JRPG de toda la vida, la serie. Pero se te puede ir la olla con los Pokémon, que si hoy, después criarlos y tal. No he jugado nunca a un Pokémon. Estoy esperando a tener 80 años y decir, voy a jugar a los Pokémon. Ahora he llegado por tiempo. Tal. Yo jugué en emulador a uno de los primeros de Game Boy, el rojo, no sé qué pollas. Y lo juego un poco de nieta, pero ahora este, además, dices, hostia, qué bien se ve, ¿no? Qué más gente que es. Es chulo. Mario Kart 7. Mario Kart 7. Ahora que están petándolo con el 8. No, pero ya vamos a hablar el del 8, 7. Que dicen que es el mejor. Salió el otro día un vende, digo, el mejor Mario Kart de la historia. Y dijo, mejor que el de Super Nintendo. Digo, el mejor Mario Kart de la historia. Hombre, debería serlo. Es muy bueno. Es un juego que... Porque, mira, eso... Es lo que hace Nintendo, hace juegos que hacen comprar consolas. Porque es un juego por el que me compraría la Wii U. Bueno, yo me lo compraría por el Bayonetta 2. Sí, la compraría por el Bayonetta. También tendría juegos que te harían a lo mejor comprar si tuviese la paz. No, a ver, si tuviera la Wii U también compraría el Mario Kart 8. Hombre, obviamente. No se ha tocado. Claro, yo si tuviese la Wii U también me compraría Bayonetta 2 y otros que tienen. Más que nada porque solo tienen 4. No, pero tiene 4, pero este año. Han tenido y ahora el de los calamares que tienen que sacar, el del Capitán Toad, que es precioso, o sea, es precioso, te pega una subida de azúcar. Ya, no, son pocos, pero buenos. Bueno, ¿qué? Mario Kart 7. Mario Kart 7. Para la Game... esto, la DS. Game Boy 3DS. La Game Boy nueva esta, la DS. La Nintendo 3DS, es de Nintendo Eat Group 9, número 1. Y Retro Studios. Retro Studios, esto es importante. Retro Studios son los que trajeron de vuelta los Metroid, que hicieron los Metroid Prime, que eran muy buenos de GameCube y tal. Son Retro Studios. Es un Mario Kart. Y hasta aquí, ya está. Ya se ha hablado. Es bueno, por supuesto. Tiene lo que me he fijado, porque mira que es la 3DS y algunas carreras. Y eso solo me pasa cuando la música es buena. Me fijo y digo, qué musicote, es buena. La música me mola y la estás canturreando, ¿sabes? Y dices, qué buena. O sea, como siempre. Tiene una cosa guay porque tiene los Mario Kart de toda la vida tenían cuatro torneos, ¿no? Y después el modo espejo tenía, ¿no? Tenía cuatro torneos con cuatro carreras y el modo espejo. Este tiene ocho torneos, porque tiene cuatro que son con cuatro carreras nuevas cada uno y otros cuatro que son remasterizaciones. Que en vez de sacarte Mario Kart Wii Remastered, como haría Sony y Microsoft, te saca. Y ahí hay circuitos con el nuevo modo de juego, pero son circuitos antiguos. Y por ejemplo está la senda arcoiris de Super Nintendo, que dices, no la recordaba tan fácil, ahí saliendo de todo el rato, ¿verdad? Tiene otra cosa chula que no sé si es que el último que jugué yo de Mario Kart, el de Wii lo jugué en tu casa, sí. Pero el último que jugué en serio fue el de GameCube y ahí me parece que no se daba el caso. Hay carreras que no son dar vueltas, que es una carrera de principio a fin por etapas, o sea, muy larga, que son muy chulas, porque realmente es una bajada de una montaña o lo que sea, una carretera que tienes que ir de un pueblo a la ciudad. Sí, es el punto A al punto B, no da vueltas. Punto A al punto B, y en vez de ponerte laps, te pone etapas. O sea, como decir, primera etapa, tal, segunda etapa. Muy chulas. Y este, ¿qué tiene nuevo? Tiene nuevo que puedes ir en ala delta. Anda. O sea, saltas y te sale una ala delta. Y pues, claro, después puedes coger corrientes de viento para volar más rápido, más rato, ¿no? Tal. Y después que puedes ir debajo del agua. Anda. Que se pone como una hélice y va como su rollo submarino. Esas son las novedades. Después, objetos nuevos. Tiene, por ejemplo, el 7 de la suerte, que es que te da 7 objetos que te van dando vueltas como una ruleta. Mario Kart 7, el 7 de la suerte. 7 de la suerte. Te van dando vueltas y tú. Cuando el que tienes delante lo quieres tirar, le vas dando y vas tirando objetos. Y nuevo, no sé si hay más de nuevo porque no juego a los otros. Igual ya, claro. De nuevo y tal. Muy chulo. O sea, yo lo compré porque compré dos. Porque digo, no me basta uno. Voy a jugar en estéreo, ¿no? Porque jugaba yo con Daniela. Y para jugar a dobles, en la bomba. FTN, claro. Es un Mario Kart. Local. Te metes y partidazas. Es que, a ver, Mario Kart aprovecha mucho eso. Tiene un montón de personajes. Sigue teniendo que, pues, cambian las partes del kart. O sea, y el cuerpo del kart, las ruedas y el ala delta. Y cada uno tiene propiedades diferentes. Pues personajes. Una cosa que me gusta, porque tiene muchos personajes que no te los tienes que descargar en DLC. Los puedes desbloquear. No me jodas. Sí, sí, sí. Como te lo digo. ¿Y eso cómo lo haces? O sea, no juegas y los desbloqueas. Oh, es increíble, ¿a que sí? Es magia. Por eso me he sacado oro en todas las carreras, para poder desbloquearlos. ¡Qué fuerte! Pero lo bueno es que es eso, porque claro, hay... ¿Y son gratis? ¿Eh? Sí, sí. ¿Los desbloqueas gratis? Vienen del juego. O sea, vienen del juego, pero no tienes que pagar para que te los desbloqueen desde fuera. Increíble, increíble. Yo me quedé flipado. O sea, estaba, digo, ¿qué es esto? Y llamé a Nintendo y digo, oye, ¿está bien esto? ¿Queréis que os pague? Que tengo la cuenta metida, ¿no? Mirándolo en la shop y no hay para vender. Pues el tema, pero es una cosa que me gusta, porque hay retos, porque yo me imagino que en la 3DS hay muchos nenes que lo tienen y niños que son mucho más hábiles que yo, pero yo digo que habrá alguien que tiene algún tipo de parálisis o algo y es menos hábil que yo, ¿no? Y a lo mejor no se lo puede sacar. La silla de Stephen Hawking. Sí, no se lo puede sacar. La silla de Stephen Hawking no se lo puede sacar. O Stephen Hawking, ¿sabes? Yo soplando. No gira. Pues te los desbloquea haciendo los requisitos, por ejemplo, porque para desbloquear los personajes en 150, porque bueno, eso lo sabe todo el mundo, pero va en 50 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos y 150 centímetros cúbicos, que son los modos de dificultad, porque el car corre más y las curvas te pegan más. ¿Sabes? Sí, vienen más rápidas hacia ti. Vienen más rápidas hacia ti con malas intenciones. Y mientras haya una pared, bien, pero si hay puto barro o un puto precipicio, jodido. Pues el tema es que, claro, para sacar los personajes desbloqueables tienes que pasarte todas las carreras en el modo difícil y quedar primero, ¿vale? De los torneos. Todos los torneos, quedar primero. Yo lo hice ahí sudando, digo, estoy orgulloso de mí mismo. Y digo, ahora pásatelo todo con 3 estrellas. Y digo, vete a la mierda. Pokémon. Y yo, bien. Pero si no, porque es lo que le ha pasado a mi mujer, si no lo hace o no lo quieres, si tú vas jugando, vas ganando monedas que te desbloquean trozos de car, ¿no? Pero también se desbloquean personajes, como decir, ya he jugado X horas, pues pues toma, te desbloqueamos el personaje por jugar, ¿sabes? Está bien también que no te quedes siempre con ese hueco y no tengo personaje porque no me he pasado eso. A lo mejor juegas mucho. Eso pasaba también en el Soulblade, puede ser. Porque a mí... Sí, porque de jugar Soulblade se me desbloqueaban personajes. Digo, ¿qué? Sí. De jugar con también sin pagar, ¿eh? Sí. Esto estaba loco. O sea, ahora está Nanco ahí haciéndose cruces en el pecho con una navaja. Digo, qué idiotas que hemos sido. Pues el tema es este. Me da la impresión que también con el tiempo llegas a desbloquear todo. Que está muy bien. Y qué muy guapo. Chulo, o sea, es que es un Mario Kart. ¿Y te encuentras bien? Sí. ¿Cómo si me encuentro bien? ¿Si has notado algo raro después de jugar o...? No. ¿Por? Porque he escuchado que los japoneses descubrieron que jugar con el Nintendo por la luz producirá epilepsia. ¡Pero hay dos epilepsias! ¡La de enfermedad y la del diablo! Agárralo bien, brother. Uy, ahora que estoy jugando a los Pokémon, no veas. ¡Hostia! Me has traído a tu casa para matarme. Sacrificaste a mi dios Pokémon, ¿sabes? Daño cerebral. Tela. Ahora que estás esclavo del mal. Estoy esclavo del mal, sí. Pues ya hemos acabado los juegos de quincena. Muy recomendables los dos. No, yo quiero meter uno. Sí. Porque en estas dos semanas. ¡Ah, qué hijo de puta! Ya sé cuál quieren meter, ya estoy jugando. ¿Estás jugando? Claro. Ah, pues esto, estas dos semanas, como no he tocado mucho la consola, pero el móvil sí que lo toco, obviamente, sí. Todos los días. Y el pene. Pero no te pueden bajar apps para pero, el pene. No, pero lo bueno es que, coño, con el móvil te puedes tocar el pene y el móvil a la vez. Es una ventaja. La consola es más difícil. También puede, pero haces una mierda de partida. Salvo que juegues el Bayonetta en fácil, con una mano... Bueno, la cuestión. ¿Qué lo pusieron? ¿Ah? creo que descubrí el juego a través de Facebook, no sé por qué me recomendaron, no sé por qué me lo recomendaron, un JRPG de la empresa Gumi llamado Battle Frontier, pero no es el Battle Frontier. Una vez me descargué el Battle Frontier, empecé a jugar y estaba guay y tal, pero era muy complicado y cuando me pongo con el móvil no estoy, o sea, no, sí. Me gusta la cosa rápida. Juego yo al móvil, sí. Juego a juntar bolitas y polla. Es como ahora, de los mismos desarrolladores de Gumi me he bajado el Chain Chronicle, que es casi un JRPG con todas las de la ley. Sí, o sea, sí, la gente pero hablándote. Pero es para el móvil que juega, eso en móvil. O sea, y bueno, también es, o sea, mezcla con Plan vs Zombies, porque el sistema de combate es así un Tower Defense. Sí. Bueno, da igual. La cuestión es que a través de ese, el Google Play, sí, me recomendó pues, este. Igual te gusta este. Terra Battle. Y los diseños, dije, coño, tío. Hostia, está diseñado japonés... Pero molón, rollo Vagrant Story. Sí. Yeah. Y dije, hostia, voy a probarlo. Y me he súper enviciado. Sí, o sea, es una chorrada, es como un juego de puzzles. Sí, es un juego de puzzles estrategia. Yeah. O sea, ¿cómo va esto, no? O sea, esto te lo descarga. Además es un juego muy rápido, de que te enseñen a jugar. Empiezas el tutorial y ya está jugando. O sea, no tienes que estar ahí pasando menús y... Eso es lo que me atrajo, sobre todo. ¿Cómo explicamos? A ver, esto es... El juego es... Es como un grid, ¿no? Una rejilla. La descripción es muy buena. Digo, juego estratégico de ataque en pinza. Digo, sí, ¿qué? Porque juegas en una especie de rejilla, ¿no? Sí. Entonces. No es una rejilla de juego, ni juegas por los usuarios, pero sí, es una rejilla. ¿Mm? Nada, cosas. Ya lo entenderá algún fricazo. Dios, ya estamos. los chistes peceros. No es pecero, es de Tron, idiota. Ah. La rejilla de juegos. ¡Ah! Y todo salió, juego con los usuarios. Sale, con el cinto. Vi la antigua el otro día, qué cutre que son los discos, son putos freebies tuneados. Eso es súper cutre. Eso es lo único cutre de la antigua, ya. No. Pero envejece muy bien, hay cosas que están. No, sí. Es súper chulo. Cuando hablamos de la película, de la nueva, lo dijimos. Y nosotros recordamos la antigua, igual. Igual. Yo la veía y digo, igual. Hasta que lo ves. Sí, digo, vaya mierda. Bueno, la cuestión, es una rejilla. Entonces, cada personaje ocupa una casilla, bueno, salvo algunos jefes que se ocupan cuatro. Y más adelante. Sí, y más adelante supongo que más. Bueno, la cuestión, ¿cómo derrotas al enemigo? En cada turno tú solo puedes mover a un personaje. Pero con ese personaje puedes mover a los demás personajes. Y el tema es que tienes que rodear a los enemigos. O sea, si. ¿Con ese personaje puedes mover a los demás personajes? Claro, los empujas. Puedes empujarlos en el sentido contrario. Ah, vale. Y entonces. Eso aún no he llegado. En un turno son 4 segundos. Salvo que tengas alguna habilidad que extienda el tiempo. Y en esos 4 segundos puedes mover un personaje empujando a los otros para rodear a los enemigos y hacerles ataques en pinza. Por eso decía lo de ataque en pinza. Vale, va por segundos, pero. va por segundos a partir de que empiezan a moverlo. Sí, tú puedes pensártelo. Mientras están todos quietos y tú no tocas nada, te lo puedes pensar tranquilamente el tiempo que haga falta. En cuanto tú pones el dedo encima de un personaje y lo empiezas a mover, empiezan a contar 4 segundos. Y en esos 4 segundos tienes que mover los personajes que quieras, o solo uno, o ninguno. A ver, a lo mejor, a veces pones el dedo para moverlo y volver a ponerlo porque la posición en la que están ya es la que querías. Sí, sí. Entonces tienes que ir empujando los personajes para rodear a los enemigos por dos lados y eso inicia un ataque. Claro, si tienes otros personajes en horizontal o en vertical... A uno que está atacando lo potencia. Exactamente, potencia. Y esos tienen habilidades secundarias, habilidades de curación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay estrategia porque cada personaje y enemigo puede ser de 4 clases. Espada, arco, lanza y magia. Y los físicos, o sea... Eso es como... Perdona que te interrumpa, sí. Pero es como el Fire Emblem. Hay el mismo esquema, ¿no? Que piedra, papel, tijera. Exactamente. Que es lanza, espada, arco, me parece, ¿no? Sí, exactamente. O sea, los... Pues ahí es más complicado porque hay hacha, lanza, espada, arco en el Fire Emblem, pero digo, es como Lagarto Spock, ¿no? Sí. Piedra, papel, tijera, Lagarto Spock. Efectivamente. Pues en este los físicos, eso, la espada, el arco y la lanza, pues es un piedra, papel, tijera. Es decir, la lanza es más poderosa que la espada que el arco y el arco que la lanza. Sí. Y la magia, bueno, va aparte. Porque magia, los magos hay de ofensivos y defensivos. Sí. Y aparte, pueden tener atributos. Fuego, hielo, electricidad, oscuridad... Que amor. Amor. Que se contrarrestan uno con otro. Eso ya es más fácil. O sea, fuego y hielo, obviamente, son opuestos. Luz, oscuridad. Y el rayo y la oscuridad. Y entonces, todo eso... Y tiene un modo historia... Entre comillas, pero muy rápido. O sea... Sí, porque lo pasas enseguida. A ver, el guión es que están buscando a un al creador. Porque el mundo se desbarata. Porque mierda. Porque pico riso. Y el guión es muy simple. Es decir, además en las páginas. En las pantallas, digamos, de historia, entre comillas, salen a lo mejor las conversaciones y dicen: vamos a la torre. ¿Qué encontraremos ahí? No lo sabremos hasta que llegaremos. Y ya está, ya estás combatiendo, o sea, es muy rápido, muy... Sí, sí. Y lo descargué, ¿no? Y entonces empecé a jugar y dije, hostia, me enganchó. Y sobre todo la música, dije, me cago en la puta, tío. Creo que nunca pongo el sonido. Pues yo tenía puto sonido puesto y la música, sin querer, se me quedaba en la cabeza. No estaba jugando el juego y digo, hostia, qué melodías más fáciles de recordar y qué chulas las melodías. Sí, vale. Mario, ¿verdad? Luego caí. La compañía de los desarrolladores son Mistwalker, que es la compañía que fundó Hironobu Sakaguchi, creador de la saga Final Fantasy, en 2004. Además son los que hicieron, junto a otros, los Lost Odyssey. Con lo cual, el que hace la banda sonora es Nobuo Uematsu. Pero todo esto, no caí hasta que... Y claro, una vez ya caí, dije, hostia, claro. Me metí en la página, efectivamente, sale la peña, y tienen un sistema... Porque claro, el juego es gratis, totalmente. Hay micropagos que me parece que para lo único que puedes pagar, me parece, es, digamos, la resistencia. Pero tú tienes una barra de resistencia que se va... No, o es la energía lo que puedes comprar. Sí, que las partidas que puedes hacer. Claro, porque tú tienes una barra de resistencia que creo que empieza en 20 y tantos puntos. Claro, un combate te consume tanta resistencia y no se regenera hasta, creo que es un punto por minuto y medio. Sí, sí, sí. Pero lo puedes regenerar... Eso funciona en todo. Claro, lo puedes comprar con energía y esa energía, cuando se te agota, puedes ganarla luchando y jugando, pero la manera más rápida es pagando. Yo no he pagado nada ni creo que pague nunca jamás, porque no... Que me fascina esto, porque puedes jugar de puta madre. Sí. A lo mejor. Así funciona. A lo mejor solo puedes hacer 3 partidas y luego tienes que esperar un cuarto de hora. Pero sí. Como total, no voy a estar jugando con el móvil y lo saco cuando a lo mejor estoy esperando o haciendo. O sea, es que es una cosa que me fascina este sistema de. Yo jugué. Hablando de este juego de móvil, juego. Que funciona más o menos así: que puedes pagar para moneda, para comprar unidades antes o para tener más partidas, que es el. Metal Slug de móvil, que es el Metal Slug Defense, pero claro, no funciona como Metal Slug, pero es que te puedes pegar un tiro. Es como un Tower Defense, no, pero una cosa parecida, o sea, tú vas tirando unidades, es parecido al de Army of Darkness que sacaron, también gratuito, muy divertido. Y ese además lo actualizan rollo cada mes, que meten cosas nuevas. Y yo ahora me he parado un poco de jugar, pero lo estaba dando a tope y también súper divertido para pegar una partida rápida. Sí, es que es eso. Para pegar partidas rápidas es que no te hace falta gastar dinero para comprando energía. Claro, porque claro, también está la posada, puedes reclutar nuevos personajes, puedes buscarles trabajo. Bueno, lo del trabajo es simplemente una especie de cambio de atributos, no es tampoco que tengas que hacer unas misiones secundarias, pero sí que hay pantallas secundarias, porque claro, hay una pantalla de mapa que tú puedes volver sobre tus pasos y hacer unos sí. combates que ya has hecho, y pero hay otras pantallas, unas misiones adicionales que te dan o experiencia o objetos que necesitas para hacer misiones, para hacer trabajos o... No, hay una combinación ahí de elementos y tal que hacen un juego bastante, bastante redondo. Es la chulo. Sencillez del manejo. Sí, o sea, exacto. Es lo que lo hace factible para que lo juegues en móvil. ¿Sabes? Es que es fácil y profundo a la vez. Quiere decir, sí, tiene su estrategia. Es difícil. Es difícil. Y además, aparte, luego hay otras pantallas que la rejilla, a lo mejor hay trampas que por las que no puedes pasar. Sí. Bueno, y si pasas te hacen daño. O enemigos que dejan un reguero de veneno y cuando pasas te hace daño. Uh-huh. Y la cuestión, me metí en la página y resulta que tienen un sistema llamado Download Starter. Vale. Ah, vale. No, le iba a dar así, ¿no? Sí. Open Link. Download Starter, que es como un Kickstarter, pero dependiendo de las descargas que tienen, ¿no? Y empezaron, mira, Nobuo Uematsu hacía música nueva a las 100 descargas. Pero bueno, de eso ya pasó. 100.000 descargas. Eso ya pasó hace mucho. Esto es del juego, ¿no? Esto es del juego. La cuestión es que me fijé y dije, hostia, mira qué guay. Lleva 1.300.000 descargas. Pues bueno. al 1.500.000 diseñará Yoshitaka Man unos cuantos personajes. Hostia. Y aluciné porque, mira esto. A los 2 millones de descargas planean sacar una versión para consola. Bueno, empezarán el desarrollo. En Japón. Sí. Fíjate, hay un libro de arte. Sí, porque el arte está... Ilustraciones, una guía de estrategia. Hace tiempo, en las 700.000 descargas, empezaron el desarrollo de un modo co-op. Hostia. Porque en el juego lo ves. Ves que hay un modo... si te metes en la arena, porque también hay una arena de combate, hay modo co-op y modo versus, me parece. Pero están todavía... En Japón no están disponibles todavía. Igual en Japón ya sí. El único problema de momento es que no está totalmente traducido al castellano. Si te metes en idiomas, los idiomas principales te lo avisa al principio. Dice, algunas cosas estarán en inglés. Exactamente. Los idiomas principales son japonés e inglés. Si le das a español, lo puedes poner en español, pero lo que son, me parece, los trasfondos de los personajes y algunas cosas, pues no están todavía en español. ¿Sí? Bueno, pues yo supongo que ahora que hemos hablado... A ver, espera, sube. ¿Subo? ¿Un manga o qué? Ah, no, New Characters. New Characters. No, son personajes. Van sacando a cada tantas descargas, pues diseña más claro, personajes. Ahora vamos... Van por 1.300.000. Y para hacer el juego tienen que llegar... Para hacer el juego de consola, 2 millones. A 2 millones. O llega mañana. Claro, ahora que... No, el día siguiente de la publicación de nuestro podcast, que nos hemos hablado de él, y nos enviará un mail el Sakaguchi. Sakaguchi. Ah, el Sakaguchi, sí. Yo cuando no sé, digo Toyotomi, no me equivoco. Un mail de gracia, más para acá. Soy súper majos. Soy súper majetes, tío. Bueno, pues entonces, ahora sí. Hasta aquí los juegos de la quincena. Hasta aquí los juegos de la quincena, sí. Juego de la quincena, hasta aquí el pescado bendigo. Am I dead? You are banished from death. A curse binds us together. Who are you? I shaped the history of Middle Earth. I crafted the rings of power. Celebrimbor, greatest smith of the Second Age. Kill him! Bueno, sección random. Sección random, porque bueno, es sección edición de lo que dijimos al principio. Como ha pasado tiempo, pues ha salido nueva información y hablamos, no sé si te acuerdas, del teaser de Star Wars. No sé si te acuerdas, no tengo tan mala memoria. No, lo que pasa es que te lo escuchaste ayer, cabrón. Sí. Pues el tema, dijimos muchas cosas que la mayoría siguen vigentes, pero hablamos de que se suponía de nombre de personaje, pues eso nos quitó la duda JJ Abrams, porque al poco de salir el teaser sacó como una serie de cromo vintage. Pero no hablamos de nombres cuando hablamos de... Sí, dijo, esta que se supone que se llama Kira, que yo dije que eran rumores. Ah, es verdad, sí, sí, sí, es verdad, que dijimos lo de que te pregunté lo de las patatas épicas, si comía patatas de manera épica. Sí, efectivamente. Pues ahora nos han quitado de dudas con los nombres, porque ha sacado JJ... Cromos, unos cromos vintage. Vintage super molones, lo puedes buscar en internet si ya no lo habéis visto 17 veces. Y por ejemplo... En primer lugar, porque además mola, porque es como ver los nombres, sale el fotograma este que sale Kilo o Kylo, ¿cómo es esto? Kilo eso... Ren, a mí me gusta Kilo, porque me importa un kilo. ¿Sabes? Porque mola un kilo, ¿no? Yo no sé lo que será, no sé si será Kylo o Kilo Ren, Ignite, Hill, Lightsaber, has visto un inglés impecable, impoluto, perfecto. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Que es el sí, ¿no? Pues se llama Kylo Ren. Y todos van así. Si te fijas, cada cromo tiene un número. Ajá. Y JJ Abrams dijo que los números no eran randoms. Ajá, o sea que... A saber. O sea que hay más. Después tenemos a la tía, que va en moto, que se llama Rey. Rey. Rey on Hair Speeder. Lo hueles, Rey. Es el olor de la muerte. Lo hueles, Rey. Es que no me he lavado. O sea... Ay, lo hueles, es el olor de la muerte. Después sale el que va dentro del X-Wing con un casco que... Yo creo que este tío tiene demasiada cabeza para este casco. Sí, la verdad es que no, sí. O sea, lo han hecho como molón los cascos nuevos más finos, pero yo veo que este tiene demasiada cara o algo, no sé. Parece que hay tensión ahí dentro, ¿eh? Que se llama Poe Dameron. O Dameron... Poe Dameron in his X-Wing. Poe Dameron me suena a puto Pokémon, tío. A... Yo qué sé, Dameron. O me suena a fruta. El emblema me recuerda poderosamente, no sé por qué, me viene a la cabeza el comando G, Gatchaman. Vale, pues es que es el de la rebelión de la primera. Ya, el Rogue Squadron este. Y lo que está escrito esto en árabe... Tiene un escrito, ¿ves? Ah, que son las letras estas que se llaman árabes, por si no lo sabías. Pone estirar de aquí o algo así para inflar. Algo así, rollo. Una chorrada. Y después tenemos al robot, que el robot es alguien importante, el robot pelota, que no sé... Ya lo hablaremos, pero el comentario nuevo que dice, a ver, esto será una mierda con Jar Jar Binks. ¡Te limpias la boca! El robot este mola mil veces más. Lo que hace, porque no hablará. Al menos tenemos esa suerte. Hace bi-bi-bi-bi. Que es BB-8 on the move. Este robot jamás... podría ser como Jar Jar Binks. No, jamás. Porque jamás podrá haber otro personaje como Jar Jar Binks. No, aparte que es que no habla. O sea, no, ¿cómo claro, va a molestar? No. Será... Sí, será R2. R2. No, R2. BB-8 on the move. Será como... Que es el robot de la tía, dicen. El robot de esta. De Rey. Y después Finn on the Run, que es el Voyager, el Niga Trooper. Me mola el nombre, Finn. Los nombres me molan bastante. O sea, me molan un kilo. ¿Ah? ¡Ah! Pero este Finn no era la aventura yo. Este es totalmente ya comprado y ya predispuesto a que te gusten los nombres. No te lo pierdas. Los nombres podrían ser Hatzeflagge. Y tú, ¡oh, qué bueno! Me encanta. Es un buen nombre. Es súper fácil de pronunciar. Parece de cristal oscuro, o sea. Sí. No te lo pierdas, ayer fui a ver Big Hero 6. Ah, hostia. Muy buena, por cierto. Es muy buena. Y estaba, o sea, fui y no lo... Eso no ha sido mi culo, eso ha sido el teclado que lo he movido. Y pesa un kilo. Un kilo Ren. Nueva unidad de medida. Pues fui a ver esta de Big Hero 6, muy recomendable, muy chula. Y... Calculé mal, estaba petado de niños. O sea, ayer obviamente era el viernes de... El lunes es Reyes, ¿no? Sí. Tal. Petado. El lunes no es Reyes. No, el martes. Vale. ¿No? Pero viernes, ¿qué tiene que ver el viernes? Bueno, que están los niños de fiesta y dicen, quiero ir a ver el cine a molestar a Jaume. Y digo, pues venga, vamos, ¿por qué no? Está claro que no tenías que haber ido un viernes por la tarde de fiesta. O sea, sí, y estaba así que empezaba la película. Hostia, y meten el teaser. ¿Qué Star Wars. No jodas. Y yo... Y yo, niña, quiero patatas. Y me giro. Yo, niña, y el padre, suelta a mi hija. Yo, no vale la pena, ya, en la cárcel, no podrás ver la película. Y digo, es verdad. Y hicieron el trailer, yo, lágrima, yo, ya me ha valido la pena y me fui. No viste Big Hero 6, ¿no? No, sí que la vi, muy buena. Muy chula, la verdad. Hacen, porque después lo dices, joder, Disney hace películas chulas. Y sale el productor, John Lasseter. Y digo, qué cabrón, ¿eh? Disney, qué cabrón, pillan. Es que ahora que Pixar, es una mierda. Ahora que Pixar ha bajado, Disney parece que ha subido. Hay otras películas que parece que han subido. Enredados también está la de John Lasseter. Y Frozen, John Lasseter. No, pero Frozen es más meh. Es más meh, pero no es mala. No. Parece más de Pixar que las de Pixar que hacen últimamente. Sí, sí. Porque dice, Pixar, está, yo me imagino en Pixar que han quedado los tontos, ¿verdad? Y dice, ¿qué hacemos? Próxima película. Y digo, tenemos dos opciones, hacemos Cars 7 o Planes, sí. Aviones 19. Es que, están con eso, están on fire. Y digo, ¿y los Increíbles 2? ¿Qué pasa? ¿A nadie se le ha ocurrido hacer los Increíbles 2? No, pero es que tampoco hace falta. Tanta falta como Cars 4. Pero no hace falta la continuación de ninguna. No, pues eso. Pero si pudiesen hacer la continuación de una, vale, no hagan Monstruos University o su puta madre en patinete. Hay Increíbles 2 que se presta. Ya, sí, tienes razón. Bueno. Pues dicho ahora esto, está en la de Disney. Bien, porque está John Lasseter ahí. Eso. Y un corto al principio. Buenas migas. Hacen unos cortos. Hacen unos cortos, sí, impresionante. Porque también esa de Papers o no sé qué que hicieron en la de Frozen, me parece. No sé si fue. No, fue en otra, porque yo Frozen no la vi en el cine. La de Enredados, pues no sé. En otra, hicieron otra y era una pasada. Entonces, la media de edad en el cine, en esa sala de cine. Yo, me gustó la película, pero salí con ganas de comerme el hígado de una niña pequeña que tenía detrás. Que bueno, traen niños, o sea, traen niños embrionarios, o sea, muy pequeños para ir al cine. Muy pequeño ese niño para ir al cine, ¿sabes? Pero tanto como para ver E.T. El Retorno del Jedi. Eso es para boinas verdes, tú. Y él lo sabemos. Ahora los niños están curados de espanto. Ya. Esta, había trozos que hice. Yo estoy niño, me acojona E.T., todo, me muero, ¿sabes? Que sale como el malo con unos mini robots que hacen como una masa negra. Que persiga al bueno, que dice... Es un Big Hero 6. Sí. ¿No? Es de superhéroes, es muy guay. No, sí, me parece. Por eso se llama Big Hero 6, no se llama Frozen 2. El otro día que leí que Frozen es una alegoría. No lo leí. ¿Lo soñaste? No, lo oí en algún sitio. Yo ya no leo, ya me he quitado. Leo cómics, pero no me ponen los cómics. Frozen es tal. O sea. Ni en la novela, puestos así. No es que leí ahí, ay, newspaper of the internet. Bueno, sí, veo Nine Gag, que es lo mismo. Pero ¿qué decían? Frozen es una alegoría de lesbianismo. ¿Eh? Sí. Ah, bueno. Yo lo pensé y digo, no, pero bueno, vale. Si tú lo dices, digo, el reino es una vagina. No, eso me lo he inventado. Vale, sigamos. Cómics. Ya que estamos en la sección random, vamos a meter cómics. Venga. Como no has visto Interstellar, no podemos hacer la alegoría de decir que debe ser una buena cosa de decir el vídeo, pues de cómics. Ni hemos visto, ni he vuelto a ver Origen tampoco, que dijimos que teníamos que volver a verla para el Flame. Te limpia la boca, ¿sabes? Madre mía, ver Origen otra vez. No las ganas, Christopher, no las muérete. Pues. Cómics. Pues es curioso porque es un cómic también de ciencia ficción muy bueno. Muy bueno, y es español, además de Albert Montéis, que es como alucinante. Es el del jueves, sí, amigos, el de Para ti que eres joven, uno de los dos, porque había el Fondevila, el Manuel Fondevila y Albert Montéis. Pues este tío, ahora se ve que ¿Qué cojones es eso? Está limpiando la calle con un chisme de estos que tira. Joder. Y hace. Ahora voy a salir. ¡Que estamos grabando! Cabrón, yo, ay, perdón, el señor es madafaka, y nos tiran manguerazo de esta presión aquí. Todo lleno de agua. Bueno, pues el tema es que este, claro, dejó lo del jueves, que hubo el jueves gate este. No se llama así, pero yo... Pero sí, sí, no, jueves gate. Está clarísimo. Y se ve que ahora pues se hicieron lo de la revista de esta Orgullo y Satisfacción, que era como para quitarse, para decir, bueno, vamos a reír al rey, lo que queramos. Pues ahora es una serie, ¿no? Nada sale en papel, porque ellos lo dijeron y no nos sale a cuenta, es pasta, así lo podemos hacer, si lo tenemos que imprimir, no lo haremos. Pues ahora se ve que hay una página que además está muy bien, la podéis mirar, que es, juro por Dios que cuando hice el guión sabía cuál era la página, es espera, calla, dame un minuto. Panel Syndicate. Panel Syndicate es .com. ¿Por qué Dios juras? Por el que sea. Ah, vale, el dios que sea. Por el dios de internet. Ah, vale. Por si hay alguna referencia. Porque sí, no. Panel Syndicate.com, sí. Creo, pero vosotros ponéis Panel Syndicate y para ahí. Y para abajo. Tiramilla. Pues esto funciona. Es curioso cómo funciona, porque, o sea, hay cómics y tú pagas lo que quieres. Uh-huh. Un poco Humble Bundle. Pero lo que quieres puede ser cero. Tienes que ser muy mala persona. Para. Y te lo puedes bajar en cualquier formato. Hay CDR. Ni siquiera tú. CD... Yo no. Yo he pagado. Por eso digo. Y he pagado más de lo que. No, bueno, eso es feo decir. Pero he pagado más de lo. He pagado 5 euros, una cosa así, por el cómic. Por eso digo, que digo, ni siquiera tú. Que eres mala persona, pero sí, de las malas. De decir, hostia. Sí. Sí, que sale Kylo Ren y. ¡Coño, ya! Más asustado, o sea. ¿Qué sí? Yo, perdona, ya llamo la próxima vez. Naciste sin alma. Te hago una perdida. Ve, como todos, pero... Sí, bueno... pero la mía está en negativo, o sea, sí, tengo sí. Menos uno. ¿A qué estos ataques tan gratuitos? Después me pongo a llorar y uno dice, soy malo. Trame como un bebé. Y digo, ay, menos mal que esto me anima. Pues el tema es que ahí pagas lo que quieras, ¿no? Y te descargas el cómic las veces que quieras, porque claro, las siguientes veces puedes pagar cero. Sí. Dice, yo ya he pagado. Me lo voy a descargar 12.000 veces, lo venderé desde mi página. No. Os lo recomiendo. Pues este es el primer número, teoría, porque el cabrón debe tener poco tiempo, y es un registro totalmente distinto de lo que nos tiene acostumbrado este tío, porque es de ciencia ficción. Tiene el toque este, pero es como más serio y el dibujo está más currado, ¿no? Que a mí ya me gustaba lo que hacía Cachondeo, porque es su estilo. Ya, mola. No. Pero lo ha metido... Y yo lo leí y digo... ¿Has dicho el nombre del cómic? Se llama Universe. Universo número uno. O sea, son historietas autoconclusivas. O sea, compráis el uno y empieza y acaba. Pero los cómics se llamarán Universo. Y eso es de ciencia ficción, ¿vale? No lo había dicho. No había dicho la página... Hay dos cómics, creo, en la página ahora mismo. Universo número uno de Albert Monte. Pues yo lo leía y digo, hostia, tío, este cómic es bueno. O sea, ¿tiene muchas páginas? Tiene 37 páginas. Bueno, ya es. Creo. Y es autoconclusivo, has dicho. Es autoconclusivo, pero tiene una cosa muy buena, porque es un cómic pensado para leer desde una tablet o desde un móvil y tiene un formato apaisado, que tú pones la tablet girada y... La página en la pantalla, no tienes que mover para arriba, para abajo, tal. ¿Ves? O sea, está pensado para que lo leas de un iPad o lo que sea. Yo desde el iPad ha ido Feren. Chulísimo. Además, en la misma página te dicen, oye, te puedes bajar estos lectores, tal, para iPad, para Android y tal. Ningún problema en eso, pero es un cómic que. O sea, la. No puedo contar nada de historia, porque toda la historia es de viajes en el tiempo. Pero es muy chulo lo que plantea, dices, hostia, qué guay. Y además tiene, es un poco, recuerda un capítulo de Twilight Zone, ¿sabes? De cuento cómo lo traducían aquí. Historias increíbles o algo así, o cuentos asombrosos. Es la típica historieta de ciencia ficción con decir, oh, ahora puedo leer todo el tiempo que el mundo. Digo, ay, se me caen las gafas, ¿sabes? Con el final este de puñetazo en la boca. Y está muy guay y es muy recomendable. Y es mejor que Interestelar. Es mucho mejor que Interestelar. O sea, me gustó, digo, esto hace una película, no Christopher Nolan, porque la jode, ¿sabes? Pero mucho mejor. ¿Y Christopher Nolan y Ridley Scott? Me gustó. ¿Qué pasó? La foto de Jesucristo con sable láser. Y digo, eso no, es no, si Ridley Scott hubiese hecho la nueva de Star Wars. Ah, la pasó Edu, además. Ah, sí, vale. Digo, madre mía, Ridley Scott, ¿cómo está? La de Chus tiene que ser buena. Buena. Uf, con Christian Bale, tío. Y Ridley Scott, a ver, pasote. Ahora me pone nervioso porque hay una mierda aquí. Sigue. ¿Y por qué fuiste a ver Big Hero 6 y no fuiste a ver Exodus? Porque aún tengo poder de decisión. ¿Qué pasa? Porque hay una mierda aquí y no, no la quiero en mi teclado. En tu teclado poderoso. Mm. Bueno, pues... Estoy súper metido esto. Hasta aquí el podcast. Hasta aquí el podcast, amigos. Dame el pincho, eso me ya bien. me encanta, porque hasta aquí el podcast, amigos. Si no es la mierda que yo estoy intentando sacar un cacho de mierda de mi teclado. Me cago en la puta, se ha ido para el fondo. Ahora tendré que quitar todas las teclas. Y bueno, volveremos. Seguid los vídeos. Ahora, ¿cuándo se publicará esto, Christopher? No tengo ni idea. Bueno, pues vídeo no ha habido por las fiestas, pero seguiremos a tope. Exacto, tú seguirás a tope. Sí, yo seguiré a tope. Yo soy youtuber de mayor. Sí, que es así. Porque digo, me he cansado de trabajar. Pero bueno, lo que decían está bien, a vídeos de lo que sea. Quiero decir, no, haré vídeos de lo que sea. Es más, ahora vendrá otro juego. Ya lo tengo pensado y todo. Vale, fantástico. ¿Y en directo? Haré un directo. Te comas todos tú. Y digo, ¡ay, dos seguidores en directo! Y es el mío que me cuenta doble. Y digo, YouTube te pone, hay un margen de error de uno. Yo, solo hay como un triste. Pero bueno, sí, haremos vídeos, porque a lo mejor ahora no tendrá la super periodicidad alemana que tenía el podcast, pero bueno, lo intentaremos. Periodicidad alemana, me gusta eso. Estuve en Alemania, chaval. Wow, una semana, muriéndote ahí de frío. Sí, pues hacía frío, pero fui un día a la República Checa y Alemania parecía verano. República Checa, los alemanes iban con gorro, que es que flipé. Que me pillé un gorro, talla única, y yo soy un cabezón. Me lo ponía ahí en la casa y digo, me quedaba súper fetén. O sea, salía y claro, y se movía hacia. O sea, no podía contener tanta cabeza, o sea, tanta... Y se me y parecía un pitufo, tío. Y yo veía a los alemanes que me miraban y hacían como... Es un puto paleto. O sea, y nadie me avisó. Y después he visto las fotos y digo, Dios mío, ¿qué es esto? No hay escaparates en Alemania para mirarse, coño. Qué tonto. Son antirreflejantes. No, me lo acabo de inventar. Bueno, chicos, espero que no tarde mucho en salir este podcast. Si queréis decirnos chorradas, comentadnos en Twitter, @completelymf, o seguidnos en Facebook para decirnos cosas en... O bueno, también las pueden decir en el... En el blog, sí, en el blog. Los comentarios en el blog son los que leemos, obviamente. Sí. Pero no son inmediatos. Comentarios inmediatos por Twitter y así les puedo responder e insultar. Le respondes tú. O sea, todo lo que os respondan, todo lo que veas, algo de feedback... Del podcast es Christopher. Salvo que esté firmado por Jaume. Sí, yo lo pongo. Digo, soy Jaume porque si no la gente dice, oh, Christopher se le ha olvidado formular frases. Ahora pondré yo. Ahora que soy Jaume. Ahora... Me gustan las pollas, soy Jaume. Me dais todos asco, soy Jaume. Como mola Interestela, soy Jaume. Bueno. Christopher Nolan, Dios. Yo diría que hay algo que se me olvida. Pero ahí queda. Así que... Total, tenemos que grabar alguno dentro de poco, ya que sea. ¿El especial? Para remontar. No, bueno, sí, el especial. Ahora el especial lo sacaremos en octubre. Sí, exactamente. Y la gente ahí, cabrones. Yo puse 2015, no dije qué mes. Podremos, estará complicado. Así que nada. Bueno, chicos, pues eso, gracias. Y seguid. Tened paciencia con nosotros, que somos especialitos. Esto, el puto papel se ha ido para Dios, dentro. Dios, deja el papel. No encuentro la flecha. Aquí. Good evening. Ha, ha, ha. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise. Que me corte un huevo el pelo. Ay. ¿Cama? ¿Qué estoy haciendo? Venga. Estoy esperando que algo vas a hacer. Episodios... No. Vuelve a empezar. Que te va a grabar una hora para el título. Cabrón. Episodio 58. Si hay algo peor que un elfo, es tener un kilo dentro. No era así, ¿no? Sí.